And now for something completely... Motherfucker! Realmente he metido lo de los cómics aquí para hacer una especie de orden cronológico, pero no, es solo una excusa para hacer que nuestro mercado de oyentes tengan una especie de respiro de lectores, entre dos. De lectores. Eso, nuestro mercado de lectores, ya no sé ni decirlo yo. No. Es para que nuestro mercado de lectores tenga un respiro entre dos peliculones. Dos peliculones. Peliculones. ¿Qué sería del mundo del cine sin estas dos películas? No sabríamos, no sería nada. No sabríamos distinguir lo bueno de lo malo. No. Eso no tendríamos para equipararlo. Eso es verdad. Yo sé que Alien y Aliens es buena, porque Alien 3 y Alien 4 son malas. Me sangran los ojos. Pues Alien Resurrección es una película del director francés Jean-Pierre Jeunet. ¿Cómo se dice esto en francés? ¿Cómo es? Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet. Yo qué sé, no sé francés. ¿Y tú? No sabes francés. ¿Tú sabes francés? Yo sí, claro. ¿Tú sabes francés? No. Pues es como digo yo. Punto pelota. Vale, perdón. No, pero Jean-Pierre seguro. Pero tengo un amigo que tenía un tío que se llamaba Jean-Pierre. Y Jeanette, como de Jeanette. Sí. Que son los gatos estos, como sí. Gatos monteses mezclados. Una jineta. Jinetas son como... bicho. Es una Alemania. Jineta. Alemania. Alemania. Alemania. Bueno, sí, sigamos con... Los especiales de Pitof. Que yo creo que sí. Es casi mejor director que Jean-Pierre Jeunet. Mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Yo estaba ahí confinado a los efectos porque especiales. Porque Vidoc lo peta. Ah, Vidoc es muy guay. Sí, que, que sale Gerard Depardieu haciendo como artes marciales francesas. Buenísimo. Sí, lo de artes marciales francesas no sé. No suena bien. Pega hostias. Sabat. Sabat. Sabat. Pues nada, tenemos que mayor quieres una Sabato. Qué dolor de... Dale. Tenemos esta película que es una especie de manera de la Fox de quitarse la espina de Alien 3. ¿Por qué? Con un lanzallamas. Con una radial se la querían quitar la espina. Claro. Una anécdota. Dicen que esta película se la ofrecieron a Alex de la Iglesia. Lo que dijo que no podía porque estaba haciendo Perdida Durango. ¿Y quién se cree eso? O sea, si Alien 4 y no, te he perdido el rango, mucho mejor. Coges al parte de YouTube a tu puta casa. Tú no vales nada. No, pero ahora en serio, ¿quién querría hacer Alien 4? Pues mucha gente, ¿no? Pues digo yo. Ya, bueno, también, claro, yo lo estoy viendo desde mi vista, desde mi punto de vista fanboy. Decir ya, no se puede mejorar lo presente. No la volváis a cagar. No la volváis a cagar, por favor. Por favor. Pues Alien 4 nos sitúa 200 años después. De Alien 3. 200, sí, de Alien 3. Para hacer tiempo, para hacer espacio, para que la gente se haya olvidado. Pero no, eso no es real. La gente no ha olvidado Alien 3. Eso no han pasado 4 o 5 años. No ha olvidado. No han pasado 200. Ojalá hubiesen pasado 200. Y aún dirías, ay, es que no me acuerdo, la 3 no era tan mala. Y vemos, bueno, la película... vemos cómo empieza, los créditos, se ve esa especie de tejido clonado con dientes y ojos. Que esos son los créditos última hora. Sí. Los créditos iniciales eran como daban más el rollo de cachondeo que lleva la película, porque realmente esta película hay que casi verla como una autoparodia de Alien. Sí, no te la puedes tomar en serio. Los créditos originales sale como un alien que está gruñendo a la pantalla y lo aplastan con un dedo porque era un insecto, ¿no? Era como un mosquito y sale toda la nave, la estación está espacial. Me gusta más esa. Pues esa no es la que se hizo. Porque la que pusieron, bueno, es asquerosa. Simplemente es asquerosa. Sí, pero yo, habiéndolo visto los dos, prefiero la que pusieron al final. Al final. Sí, es como más... No sé. La otra es ya como demasiado empezando. Digo, coño, nos vamos a reír, ¿no? Aquí los payasos de la tele en el espacio. Hombre, tampoco sí, es una autoparodia, pero esos ya son los detalles de Jeunet que hizo para esos detalles graciosos, irónicos que tenía él, porque, bueno... Hombre, si coge a este director, es lo que hay. Claro. O sea, es su estilo. No ha hecho ninguna super en serio. Ay, delicatessen. El thriller, el super a mí, serio. Yo tengo que decir que me gustan prácticamente todas las pelis que he visto de este hombre. ¿Contando a Alien Resurrección? He dicho prácticamente. Sí, Alien Resurrección, el mayor problema son las películas buenas de Alien. No, porque. Alien 3, ¿cuál es el problema? Sí, no, la película buena. No, pero cuidado. Alien 3, si la viese solo, no sé si la encontraría una buena película. Pero esta, la de. A lo mejor ahora dicen, no, es peor la 4 que la 3. No. A mí la 4 me gustó más que la 3. Sí, a mí encuentro que por lo menos la puedes ver y es entretenida. Sí, eso y sí. Tiene pies y cabeza. Tiene pies y cabeza, tiene más pies y cabeza que la 3. Sí, pero la 3, si no hubieses visto las dos anteriores, ya no, es que ni eso, ni como película sola, vale. Yo conozco gente que solamente ha visto la 4. ¿Y por qué no los has matado? Porque son felices así, de momento. No les gustó, no les gustó. Les he dicho que vean las otras. Pero no, es que ya no, bueno, ya no merece la pena. Cuando te dicen, no, es que solo he visto el encuentro. Lo que tienes que hacer es poner cara de snob inglés y decirles. Por favor. Pero esto es lo que hay. Yo conocí a gente que le gustaba la guerra galáctica y solo había visto la amenaza fantasma. Y quédate con el detalle que digo, conocía. Es verdad. Sí, sí, es que tiene que haber de todo. Pues. Aquí vamos. ¿Qué? Yo tengo que decir que sufrí mucho con esta peli, ¿eh? Pero bueno, digamos. ¿Sufriste mucho? Sí. Pues ves relatándonos tu sufrimiento poco a poco mientras vamos contando. Es que por favor, necesito saber tu sufrimiento. Es que lo diré al final mejor, ¿no? Sí, vale. Sí, cuando digamos todo lo que nos parece. Cuando tú quieras. Sí. Yo solo digo que tenía para elegir o, no sé, clavarme agujas en los ojos o ver la película y elegí la opción incorrecta. Joder. Yo solo quiero decir esto. Hemos visto que a Siri le gustó. Pues nada, que empieza la película, pasan los créditos eso, lo he hecho, ya me eligieron los créditos en que se ve el tejido clonado y de repente vemos a la niña dentro de un tubo que está soñando y el replay, porque vemos como el tiempo se acelera así rápidamente para que no tengas que estar esperando hasta que crezca el clon, claro, y vemos que replay. Que eso es curioso, porque, o sea, sale la niña sin pelo, ¿no? Y ves que se acelera y se convierte en replay. Y al principio ya veía replay. Fue después que digo, no, coño, es que aquí es más joven. No sé, no se aprecia. ¿No se aprecia que es Ripley? Sí, se aprecia que es Ripley, pero no que sea una niña. Yo ya desde el principio digo, coño, Ripley. Es Ripley más pequeña. O sea, la madre que te parió, tío. No sé. Pero pues digo, ah, coño, que es que crece. O sea, no sé. Me lo hubiesen hecho más exagerado, que sería un pedo de... Le salen ahí los brazos. Bla, bla, bla. O sea, coño. Casi me lía. Tan sutil. Y pues sí, el replay a la cual operan, vemos cómo están ahí operándola, el doctor este, el de la coleta. Gediman, el de la coleta que hemos dicho, que es nada más ni nada menos que Brad Dourif, Grima, lengua de serpiente. Grima, lengua de serpiente. Sí. Fue a empezar a verla y dije, ¡oh, no os fiéis de ese hombre! Porque después también es que viene Jean-Pierre Jeunet y no viene solo. No. Viene con todos sus colegas y todos los actores que emplea siempre, el Rompelman sale en todas. El enano. Dominic Pinón. El enano paralítico. Y además, el estudio quiso que trajera a su equipo. Cuando el estudio eligió a Jeunet, dijo, como, ¿puedo traer a mi equipo? Como diciendo, a ver qué me van a decir. Y ellos, no, tráetelo, por favor. Como el estudio estaba encantado. Sí, porque el estudio vio Delicatessen en la ciudad de los niños perdidos y dijo, oh, tenemos a Jeunet. Vale, primero le ofrecieron la película a 300 directores más. Eso es muy feo, ¿eh? Eso es muy feo. Pero ya cuando Jeunet le dijo que sí, le dijeron, sí, no, tráete a tu equipo y bueno... Le dijeron, tenemos a un director francés y el jefe ahí da igual. Y yo, ¿francés? ¿Dónde está? ¿En Francia? Y los efectos especiales, como he dicho, de Pitoff. De Pitoff. Que es un tío, pero es maravilloso. Un tío. Digo, ¿cómo te llamas Pitoff? Y digo, apellido. Y digo, ¡oh, Pitoff! ¡Pitoff! Estoy de la escuela del Giger. Debía estar ahí, ¡ah, Pitoff! ¡Pitoff! Giger. ¡Lo Pitoff! A estas alturas, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de Giger? De Giger. Ya está revolviéndose en su tumba. Sí, porque aquí Giger ni. No, ni pincha ni corta. No. Ni pincha ni corta ni limona. Por cierto, Brad Dourif. Vale, esgrima lengua serpiente, pero sale alguien voló sobre el nido del cuco. Sí, por favor. Lo iba a decir, Y terciopelo azul. ¿En terciopelo azul también? Es que ya ni te acuerdas que no. Ya. Solo tienes como una. De terciopelo azul. Pesadilla. De terciopelo azul solo recuerdo un pompón. No, y aún cuidado que de terciopelo azul de Bill Lynch es de las que me gusta. Porque sé que tiene un principio y un final. Son las letras digo, ¡acabamos! ¡Cago en Dios! Pues, estamos hablando de David Lynch. Sí, no, ¿por qué hablando... no se ofrecieron a David Lynch? ¡Oh! Bien. No, ahora en serio, ¿alguien no se ofreció? No, en manos de David Lynch. Hubiera sido una buena película. Igual no entiendes una puta mierda. No, pero te da igual. Pero es claro, habría sido. Oh, sale un alien con una caja. Y el alien. Y el alien baila. Se... baila al revés. Es que estamos refiriéndolo a la película más rara y más mala de coger por ningún lado de David Lynch. O sea, no, no. Tenemos una lista fantástica: David Lynch, Oliver Stone ahí con Alien Revolucionario y Libertad para los Aliens haciendo manifestaciones, ahí capitalismo. No sé, después di más. ¿Qué pasa? Y sale el alien y además se pierde un puro. Y el alien diga, que diga, yo qué sé, frases así que no tienen sentido. Que hable al revés, que hable al revés. Que hable al revés. Exacto, que hable al revés y hable con un conejo. Ojero, como lo que vais a ver, la cosa así. Con alguien disfrazado de conejo. Exacto. Me gusta la imagen. Bien. Diga Ripley. Uy, Ripley al revés. Rojo. Y ha puesto Sara Aronofsky, coño, haciendo Alien 5. Mm. Digo, Alien es un mecánico y que vive con su padre ciego. Y, y que luego el alien le arranque la cabeza a Aronofsky. El pobre alien. Ay, perturbado, mentada. Y digo, ah, me pincho, pero no puedo porque tengo ácido y fundo la aguja, coño. Yeah, tengo que fumar heroína con un bodypick. Ripley es clonada y la operan y sacan un alien vivo y dejan alien reina. Alien reina. Un alien reina, sí, sí. Porque vimos en la 3 que era un alien reina. No, no lo vimos, pero ella lo dice. Y nada, pues. Y en ese momento deciden no destruirla. No, deciden no destruirla. Porque dicen, esta ha sobrevivido perfecto. Digo, ah, pues déjala, cósela y prueba. Vale. Jugando a ser Dios. O sea, eso es. Dice, te perdono la vida. Y rollo Poncio Pilato ahí. Pulgar hacia arriba. Funciona. Pues va bien. Pues vamos a dejar la vida. A ver, esta película tiene un par de ideas que están bien. Es decir, es una Ripley nueva. De hecho, seguramente por eso Sigourney Weaver acepta el papel. Porque vuelve Ripley, pero vuelve de otra manera. Porque en el proceso de gestación y clonación de Ripley y la reina, se ha mezclado el ADN. Y Ripley es medio humana, medio alien. De hecho, cuando en la primera escena que la vemos, que está. Que tiene joder. Las esposas, los grilletes. Pone las manos en postura como si fuera la reina. Las recoge los brazos y los pone así debajo, ¿sabes? Y está muy erguida. Es como una especie de. También otra cosa, un detalle que a veces se fija, pero tiene las uñas negras. O sea, dice, no me había fijado. Que dice, que le ha pintado las uñas y se le ha pintado la vida y todo. Dios. Además la sangre la tiene un poco ácida y tal. Sí, sí. Y está pasadísima de vueltas. Totalmente, es súper súper rara. A mí me encanta porque es súper graciosa. Como de, me suda cuando, todo. Cuando sale la Winona Ryder la vacila todo el rato. Y la huele así. Rollo bollo. Pero es verdad, es decir, ahí tiene detallitos sí. Esos que también. No, sí, no es la antigua Ripley, es una como decir, yo ya. Alien a mí, que venga. Yo, es por el tono de la película de cachondeo. Yo no sé si me gusta eso, pero bueno. ¿El que lo de Ripley? Lo de Ripley, que Ripley. O sea, se tome a cachondeo a sí misma. Yo es que tampoco lo veo de cachondeo a sí misma. Yo lo veo simplemente eso, que está pasada de todo. Es como medio alien. Pasa de vuelta, está como así. Te da igual, ¿no? Es que, a ver, en la 3 ya murió Ripley, es decir, era o nada o esto. Pues mira, esto, pues bueno. Más o menos bien. Hombre, de cachondeo, o sea, la película, lo que hemos dicho, la cachondeo tal, pero es que a lo mejor la hacen seria como un funeral y dices, joder, macho, para que sea seria como un funeral y ser como la 3, tócate los cojones. Pues sí. A ver, bueno, luego hablamos de nuestra opinión personal y demás, pero eso. Sigue. Le comentan a Ripley cómo la consiguieron, qué tal, que le dicen que es una clonación. La abuela Ñutani, como detalle, ya no existe la compañía. Le dicen, no, es que nosotros ya no somos la compañía. Y Ripley dice, da igual, vais a morir igualmente. Que hay un momento que es súper bueno. Y nosotros no somos una compañía privada, somos el ejército, como desviate. Y dice, oh, lala, con el coronel ese, el sargento que tienen, que está pirado. El coronel ese que tiene un abrigo de piel. Un abrigo de pelo. Claro, pero es que pillaron a Dan Hedaya, que este actor sale en Mulholland Drive. Es verdad. Y en Movida en el Roxbury. O sea, Movida en el Roxbury es una gran película. Mejor que Alien 3. Pues nada, eso. Luego llega la nave, está Betty. Betty, con un nombre así un poco estafado. Con una escena muy parecida a la de Aliens, cuando cogen la cápsula, entrando por la nave por abajo. Parecido, el plano y tal. Dice, va a ser igual. y es una nave llena de contrabandistas que llegan con una especie de cargamento especial. Cargamento simplemente son humanos criogenizados para usarlos de experimento de alien. Experimento de criación de son incubadora. Son personas con mucha suerte. En esos contrabandistas tenemos al Elgin, que es el capitán, que es Michael Wincott. Yo cuando veo a Michael Wincott, yo después de, a ver, Michael Wincott, ¿dónde salió? En el Cuervo, es el malo del Cuervo. Entonces, es verdad. A mí me molaba este tío como malo porque el Cuervo no me gustaba, entonces dije, hostia, este no muere. Muere y rápido, muere además, porque rápido. Parece que tiene que ser uno de los guays. De hecho este tío, aparte del Cuervo, pone voz en Halo 2. Gracias. Pone la voz en Halo 2. ¡Qué carrera! Desde aquí hasta las estrellas. Bueno, vale, no estoy creyendo. Este tío tiene presencia, ¿por qué lo matan? Ya? Entre otros, después hay el Ron Perlman, el enano este que hablábamos, que no me acuerdo el nombre. Winona Ryder. Sí, el negro de CSI, Warwick. Ron Perlman. Ah, ¿es el negro de CSI ese? Sí, ese. Sí, ¿el de las rastas? Sí. Hay poco negro con ojos verdes. Fíjate. Sí, el que hace Christie, Gary Durden, es el de CSI. Y Ron Perlman, hemos visto hace poco en Hellboy 2, porque hace Hellboy. Su físico, que sale, su físico es increíble, porque en Hellboy sale más guapo. No, en verdad, así ríete, pero Ron Perlman también pone la voz a Lord Hood en Halo 2 y Halo 3. Imagínate, Lord Hood, sea quien sea. De hecho, este tío le pone la voz a Conan en el videojuego de Conan, Ron Perlman. Y le pone una voz también en Fallout 3. O sea, a lo es que Ron Perlman en la nueva película de Conan tiene que hacer de padre de Conan. Pues mira. Ah, joder. No sabías, ¿eh? No. Se me ha puesto un poco dura, por no haber dicho. Y de hecho, por su físico, este tío es como un poco difícil de contratar. Y el estudio realmente no estaba muy convencido en contratarlo porque venía con el equipo de Jonet. Pero en los pases previos a la gente, no sé por qué le gustaba este actor. Y dijeron, no, nos quedamos con este. Pero porque se cagaron. Al final, de los guays. Sí, es de los. Porque os esperaba la salida. Y estaba sí. Yo me he encantado. ¿Qué quieres? Te doy un golpe de mandíbula. Y cuando llega la nave, vemos ahí especie. Ya empieza los toques de Jonet. O sea, la broma que. Porque Breeze es paralítico, el dominicano, va en silla de ruedas. Que está buscando las armas metálicas, ¿no? ¿Eh? No, lo digo porque en la nave Romperman le tira un cuchillo a la pierna. Sí, que además sale Romperman haciendo de mono. Que ya hizo de mono en Busca del Fuego. Sí. Que es el único que no tuvieron que maquillar. Venía así de casa. Lo vieron entrar por la puerta. Hostia, a ver, y ya está. Y entonces, bueno, llegan a la Auriga, que es la nave donde están. No lo hemos dicho, pero es la nave, la estación espacial donde están. Bueno, es una nave, realmente una nave espacial. Sí, es una nave gigantesca, militar. Donde han clonado a Ripley y les hacen un escrutinio. Buenísimo. Armas. Encuentran todas. O sea, Christie lleva dos, una en cada brazo. No, pero basta levantar los brazos. Es que es normal, porque es el Lawin o la raya de toda la teta. Mira todos los brazos. Pero Christie es igual a negrazo. Va bien. Tira. Pero es que lo mejor es que no le toca. O sea, es un aparato ahí para el detector de metales. Pero claro, pero no se lo pasa por el brazo. Pero yo qué sé. Porque es mongólico. Es peor lo de Breeze, porque pasa con su silla de ruedas y hace así, pipipi, y el otro le mira como diciendo, es la silla. Y dice, ah, vale, si es la silla puedes llevar una bomba nuclear ahí. Que es lo que le falta, casi. Usted pase, por favor. Y el otro, es mi termo de café. ¿Qué? Es que dices, por favor. Son los soldados más inútiles en 200 años. El otro, digo, no. Es mi funda de violonchelo. Mi funda de violonchelo. ¿No querrás que lo abra? Hombre, somos músicos. Por favor. Somos músicos contrabandistas, truhanes del espacio. Lo que se dice inteligencia militar es una contradicción. Sí. Y le decían a Ripley, tranquila. No, esto es normal, pero esto que como se va viendo son una panda de tontos. Y pues nada, y entregan ese cargamento de humanos criogenizados para impregnar, el verbo impregnar para impregnar. Yo creo que impregnando. Y luego vemos una es como escena. Feo, ¿te imaginas? Vas a tu futuro suegro y digo, impregnado a su hija, te infla hostias. Sí, cuando se entera, impregnado de qué, y de niño, de la bumba. Te empavila. Y luego que piensa y dice, ay, qué bien voy a ser abuelo. No. Impregnando por el mundo. Impregnando. Pues luego vemos la escena esta de baloncesto, en la que ya se ve Ripley como la... Que juega bien al baloncesto. Porque los aliens, la genética alien te hace jugar bien al baloncesto. No, a ver, esta escena era, en principio era otra manera para demostrar que Ripley es más fuerte que un humano normal, porque además tiene un duelo con Ron Perlman, que es le vacila que te cagas. Pero luego se le ocurrió esta escena de baloncesto, que yo creo que es mejor que simplemente haya unos dos hostias. Es como más... Hombre, además hay que decir que le pegan con una pesa en la cara. Sí. Que eso a mí me lo hacen y bueno, no sé. Y a mí me lo hacen una vez, porque después me quedo puesto en el sitio. Y es en ese momento en el que vemos, porque al darle así, le sangra la nariz a Ripley. Sí, se ve que tiene sangre como ácida. De hecho, en esta escena, porque Ripley, Sigourney Weaver entrenó bastante tiempo con un profesional de baloncesto para hacer un poco más creíble la escena. Y esta escena en la que ella sale de la cancha, tira la pelota para atrás y encesta a 12 metros, es sin truco. ¿Qué dices? Hostia, pero la puta pelota sale fuera de plano. Sí, sale fuera de plano. De hecho, es que, a ver, Jonel le dijo, es imposible que la hagas, Weaver. Es imposible, no hace falta. Y ella, no, que yo la hago. Puta si no, Weaver. Y Jonel dijo, pero es que aunque lo consigas, va a quedar tan poco creíble que con un truco lo solucionamos y ya está. Y dice, no. Y lo hizo a la primera y de puta potra. Eso salió y hizo ¡ra! ¡Raca! Y la mete. Y si te fijas, la escena se corta enseguida porque Ron Perlman, en cuanto la metió, se puso a parar. Y dijo, ¡corta! Eso es una actriz de método. Sí. Y dice, tengo que jugar a basket, pero te hace un truco. Y digo, ¡no! ¡Oh! Y me imagino rollo karatequita ahí con la musiquita. ¡Oh, no! La tiene entrenando ahí en la playa con la pelota. ¡No bota en la playa! Pero es que no, tampoco entreno para eso, porque eso no lo hace nadie. O sea, ¿cómo entrenas para eso? Tú le haces a Jordan, hazlo. Y Jordan a lo mejor te lo hace una vez, pero es que no es normal. O sea. Jordan te lo hace 5, pero dice, ¿por qué he querido? O sea, no porque te me lo digas. Desde 3 metros, pues vale, pero es que estaba como a 12 metros. Joder. Y entró limpio y se puso a llorar. Dice, en entrevistas posteriores decía, es el momento más feliz de mi vida junto al nacimiento de mi hija y mi boda. Es como... y no en ese orden. Y el problema es ese, que la pelota sale de plano. Y claro, lo ves y piensas. No, el truco. Claro. Yo me lo creí porque también lo sabía. Porque... Hostia, pues hoy lo volveré a ver. A ver. Y luego en las ruedas de prensa. Para promocionar la película diciendo ¡la metí! ¡No es un truco! ¡Lo metí! No, pero es que es increíble porque eso pasa mucho en películas, cosas que son totalmente increíbles, las han hecho como estas, porque me acuerdo una anécdota ahora un poco off topic, pero en la película Operación Dragón, ¿vale? Hay un trozo que Bruce Lee le coge del pie y da una patada vertical, como Tekken, más el lobo, eso. Sí. Pues eso, porque le dijeron, a ti te cogen del pie y te tienes que librar. Dio la patada esa y la dio tan rápido que tuvieron que trucar el metraje y pasarlo como un poco más lento porque parecía una patada trucada. Hostia. ¿Sabes? Es lo que dice, digo, es que si ponemos esto, que de verdad no se lo van a creer. Es como este, ¿sabes? Dice, ¡ah, lo metió! Y dice, ¡ah, qué fantasma! Hay un tío ahí arriba con un balón. Ya lo dije, ahí han exagerado, o sea. Y es Ripley sin alguien, o sea, es Sigourney Weaver que lo mete. Sí. A veces pasa en la película. A veces pasa estas cosas. La verdad es más increíble que la ficción. Sí. Exceptuando que no existen los aliens. Bueno, también es verdad. Porque no hemos clonado otro. Porque no hemos clonado. Porque no te has estrellado con ninguna nave. Eso también es verdad. Porque no hemos terraformado ningún otro planeta ni nos hemos estrellado. ¿Qué es eso? También es verdad. Que ellos... Los de Viven, que se estrellaron. Lo comieron ellos. Había aliens, ocultan la verdad. Lo han tapado. Ahí en la nieve. Alguien llama. Los Andes. De hecho, JJ Abrams, cuando el primer borrador de Lost llegó y dijo. Y le miraron, aliens no, dijo, pero se han estrellado. Es lo que espera la gente. La gente se espera a alguien. Y ahora sí, te arrepentirás porque hubiese molado mucho más. Hubiese molado. Al menos después se cabreó y dijo, pues ¿cuál será el motor? Y un humo. Y dijo, no, pero cúratelo. Y yo, que no. Estoy cabreado. Si no para alguien es un humo. Ahora es humo, joder. No con respiro. Con un boli haciendo el borro en una hoja. Esto es el puto monstruo. Un carioca ahí medio gastado. ¿Por qué se ve así? ¿Por qué es humo, coño? Estúpido. Ahora no respiro, hijo de puta. Y al final será una mierda por mis huevos. Pues, bueno. Sigamos. En posteriores escenas vemos como Gerriman, también en lo que decíamos de los cómics, experimenta, intenta maestrarlos porque los tiene metidos confinados. Parece que el guionista se ha leído los cómics. Sí. Porque hay lo de la mezcla de genética, que ya estaba también en los guiones anteriores de la 3. Sí. el experimento, que joder, siempre están buscándolo y no llegan a experimentar en ninguna película. De hecho, esta película realmente es llega más allá, llegan bien. Está conseguida, o sea, a ver, el planteamiento es comiquera. Sí, el planteamiento y los detallitos, hay detallitos que son buenos y moran, sí, ¿sabes? No, hay detalles que son muy buenos. El planteamiento está bien y los detalles, hay detalles que mete Junet que dices, hostia, mira, lo del licor que son cubitos que con un láser los licúan. Ah, sí, la tontería esa, sí. ¿Qué tú dices, el microondas? Pero con un láser mola. Pero dice, ¿por qué 200 años en el futuro? ¿Qué microondas? En el espacio no puedes, ¿eh? Eso te deja un marcapaso, imagínate que hace con la nave. Y detalles como el Brad Dourif haciendo muecas a los aliens, como abriendo la boca. Estas son cosas que esperas. Sí, que parece. Están loco, ¿eh? Sí, está. El alien sobre el nido. Exacto, estás puto loco. Y además con el rollo del botón también y el alien que dice, esa escena es muy buena. O sea, sí, que está como entrenándolos con Helio, que les... Exacto. Le está diciendo, ¿eh? Con Helio, con hidrógeno líquido, una cosa así. Si lo piensas, el único error que fue poner tres aliens en una jaula. Sí, Helio no creo que fue. Con Helio hubiese sido la voz. Le tira a Helio y los aliens. ¡Qué No, pero en esa escena, además, lo que hace así, ¿qué dices? Este hombre ahora se va a sacar la chorra y se va a masturbar con el alien, porque le ves como un amor, como una locura, como decir, ¡ah, qué animales más hermosos! O sea, rollo de los cómics, coño. Sí. Científico loco. Sí, está loco. Les tira la coleta. Para que no. Luego vemos como Cole, Winona Ryder, es una. Bueno, no sabemos todavía si es un androide, pero. Bueno, sí lo sabemos, porque lo mejor de todo es que antes de ver la película ya ponían, ah, oh, Winona Ryder hace. Es verdad. Y tú. Es verdad. Es un spoiler. Es un spoiler, casi, pero bueno. Que el trozo que más asco me da de la película, ya lo diremos después cuando salga. Vale, en este momento vemos como Cole está ahí para matar a Ripley, porque coge un cuchillo. Sí, se infiltra en la celda de Ripley y dice. Porque, claro, llegan los contrabandistas con su cargamento. Y el Dan Hedaya dice, tranquilos, quedaros unos días. Tomamos unas cañas, que tenemos bar. Ya que os hemos escrutado ahí armas. Y seguro que no lleváis ni una arma. ¿No? Confío en mis soldados. Os hemos registrado hasta el ojo del culo. Podéis quedaros unos días. Entonces Cole se infiltra en la celda de Ripley. Con un cuchillo también, que no lo encontraron. Porque si no le bastó ver las caramuzas. Bueno, la escena de baloncesto creo que es posterior, puede ser. O soy yo que me saltaba ahora. No. Va bien. Se encuentra, ¿no? Sí, ¿no? Y es como decir, ¿pero tú no has visto lo que ha hecho? ¿Para qué va con un cuchillo? Cuchillo la va a pinchar. Eso. Seguro. Pincha. Y de hecho, Ripley está. Va con un cuchillo por no ir con un destornillador. Claro. Pero Ripley como pasando, como está despierta, pero como decir que me va a pinchar, no me va a pinchar. En ese momento la podría haber matado directamente. Pero fácil. Y dice, ay, le ve la cicatriz y dice, ay, ya te la han sacado. Y dice, sí. Porque además, no lo hemos mencionado, pero tiene una especie de conexión mental con los aliens, también sacado los cómics. O sea, eso es en las películas. Lo rehuye porque la matarían y tal, pero los nota como sus hijos, ¿no? Y la reina como su hija. Sí. Y cuando habla con ellos, los científicos, no le dicen a Ripley que le han sacado a la reina. Y Ripley les pregunta, ¿está creciendo, verdad? Y, oh, ¿cómo lo saben? Dice, porque tiene esa conexión mental. Y de hecho Ripley recuerda, tiene recuerdos porque la genética del alien. Exacto. Las memorias. Eso está bien, eso me gustó, ¿sabes? Porque al menos le da una explicación a los recuerdos. Y cuando le dice a los científicos, está creciendo, ¿verdad? Y el de la coleta dice, me voy al baño. Que me he manchado, ¿sabes? Si es que hablarme de aliens. Me pongo. Y en el momento este, ahora que hablamos. A mí me desconcertó cuando vi a Winona Ryder ahí, fue como, ¿pero tú qué haces aquí? Imagínate, Sigourney Weaver mezclada con alguien la puede matar, si nosotros la podemos matar fácil, muy nada rayo. Yo creo que la cogemos. La mata fácil, es muy pequeña. ¿Sí? Es matable. Además te da como rabia. La matas y después le quitas la cartera. Sí, así como estás matando, le ves que te está hurgando. Pero estate lo que está. ¡Ya, viciosa! Winona Ryder que hemos visto en películas como Robo en las tiendas, no. Las mejores cámaras de Norteamérica, ¿no? Beetlejuice, el vaso con las tijeras, la gran bola de fuego, Cisne Negro. Sí, es verdad. Bueno. Es la madre de Spock. ¿Ves? Sí. En Star Trek de Tú has hecho un fail en friquismo. La madre humana de Spock. Así pasa. Sale Spock, hecho mierda de la cabeza. Pues, ¿de qué estamos hablando? Ah, sí, de que Cole intenta matarla. Sí. Ripley le coge la mano y dice, mira lo que hago con tu cuchillo. Y se atraviesa la mano. Sí. Y el cuchillo... psicólogo. Ay, yo que venía. Y después que se hemos dado que le dé una bufetada. Le deja la cara hecha mierda. Y va, la toma, ahora va y lo casca. Y luego ya empieza ya a rodar la película cuesta abajo. Suelta a Cole la capturan y él dice, ay, pues voy a matarlos a todos. Y entonces dice, ay, entonces hay una escaramuza ahí porque Christy saca las armas, tiroteo, pim pam. Y dicen, suéltala, si no, la llevo pegada a los brazos. Sí. Por haberte las pegado, tonto el nabo, y lo mata. Eso sería lo lógico. Sí, pero como son soldados bastante tontos. Sí, son muy tontos. Muy tontos. Menos uno que el que se salva. Sí. Que es menos tonto, que no quita que sea tonto. Luego vemos eso, que los aliens hicieron mal en meter tres en una jaula. Exacto. Porque sacrifican a uno para que el ácido corroa, ¿cómo se dice el verbo? Funda. Corroa la celda. Lo mejor de todo es que después de ver cómo los aliens sacrifican a uno y el ácido se carga la celda, escapan, ¿qué hace Gediman? Va a mirar. Va adentro, dice, me voy a asomar a ver qué pasa. Me voy a tocar a ver si quema. A ver si es ácido de verdad. Sí. Pero eso me mata, porque ese trozo tendría que estar subtitulado. ¿Por? O sea, de los tres aliens cuando se giran todos. Es verdad que hablan entre ellos. Mira, ¿qué se dicen? Tendría que decir, ¿pero qué voy a hacer, amigo? Digo, trabajo en equipo. Digo, este trabajo en equipo es una puta mierda, ¿verdad? Que te lo diga. Eso también es muy comiquero, ¿eh? Lo de sí. Sacrificar a un alien para y que hablan entre ellos, además así, hablando. Habla. ¿Cómo decís? Te voy a comer. Y yo, ¡ay! Rubio. Si sean entre ellos. Sí. Yo creo que se lo comen porque es el que habla más fino. Inicialmente había una escena en la que Ripley mataba a Gediman con una lengua alien, un sueño que tenía Ripley en el que mataba. De hecho, en esta película hay bastantes cosas que cortaron porque falta de tiempo y presupuesto, sobre todo, porque así como en la otra a David Fincher le cortaban el presupuesto por todos lados, en esta también, pero la principal persona que se cortaba a sí mismo las alas era Junet, que decía, vamos a hacer esto, es súper caro. No, porque después aún saldrá mal y me lo harán pagar. Déjate. Y pues entonces eso, hay la escaramuza de los tiroteos, suena la alarma, escapan los aliens y ya el caos. Entonces es cuando empieza la película a ir cuesta abajo. Bueno, empieza la película, vamos a escapar de los aliens. Sí. A mí, yo es que esto es lo que no me gusta mucho de la peli, que realmente argumento, hay poquita cosa. Sí, luego ya vamos a escapar. Tiene un inicio y después es de escapar. Sí, pues. Y no tardan tanto en escapar. Es que es eso, es que empiezan a escapar y dices, coño, ya llevo media película. Entonces la otra mitad es escapar. Vemos. Porque es cortita la película, ¿eh? Sí. Una hora y media. Vemos como. Más listo que Fincher. Vemos como Briggs mata a uno de los aliens porque está ahí. El alien ahí. En el por techo. Rejilla, falso techo. Dices, vale, esto lo hemos visto en Aliens, pero aquí tampoco tiene mucho. No sé, tampoco te da ese miedo ni ese. Además lo mata. Mal rollo. Hombre, lo ves al tío montar la escopeta de la silla de ruedas que sí. Dices, uy, no le dará tiempo. Sí, da un poco de tensión, da, porque dice este pobre hombre tullido ahí con los aliens, además que lo mates, le empieza a caer las gotas en la pierna y dice, ah, me funde, pero no me duele. No me duele, eso. Entonces, ¿para qué tiene las piernas? Las debe tener todas infectadas y llenas de cuchillos. De hecho, aquí había otra escena en la que empieza la masacre de los aliens a matar gente y había una escena de compresión en la que había entre los tiroteos de los soldados, no el grupo protagonista, ni los soldados ahí de la nave, descomprimían la nave, empezaban a salir aliens a chorro por la ventana, porque en principio también había más aliens, al final en la nave creo que solo hay 12 aliens. 12. 12. Y en principio había 30, ¿sabes? Para hacer aliens ahí, y al final. Jonet dije, bueno, yo no soy un director de acción, voy a empezar a recortar acción, me recrearé un poco la tensión que pueda y la acción la dejo. Hombre, cada uno. Hay acción. Sí, cada uno tiene que saber lo que hay. Hay que decir que los aliens están bien hechos, ¿eh? Los aliens sí, están bien hechos. Sí, para. De hecho, todo el look de la película, gracias a Pitoff y a Jonet, está bien, porque es muy, bueno. Muy oscuro, muy cuento de hadas, muy iluminado, fosforito. De hecho, los aliens, cuando Gediman los tiene en la cámara, y en la celda, se ven como. Guays. No, son súper. Son como muy, muy, muy. La baba ya es como. Brillantes, son muy brillantes, muy. Y hay escenas muy chulas. Sí. O sea, todos los que van, por ejemplo, debajo del agua, que salen los aliens. Esa tensión. Esa escena es cojonuda. La tensión que da, que después cuando intentan salir encuentran la movida. Y la escena de subiendo por las escaleras con ese. ¡Ah! Tirándose para atrás. Eso es chulo. Y para esa escena ya ha muerto Michael Wincott de la manera más estúpida jamás posible. Y Jonet diciendo, no, es que yo también, haciendo una película de terror, yo quería una escena de ese tipo. Que dices, esta escena es una puta mierda. Espera, que me alejo del grupo porque, uy, cuidado, que he escuchado un ruido, voy a ver si es un alien y me mata. Sí, eso es una escena un poco tonta. Y no te esperas. Es que un poquito, eres el capitán, eres el tío más... Pero no lo saben, que hay aliens sueltos. Sí, lo saben. Sí que lo saben. Ha sonado la alarma, pero ha sonado la alarma. Creo que saben, a lo mejor dicen alien y dicen, nosotros somos contrabandistas espaciales, un alien. Pero es como rollo, voy a matar a Michael Wincott porque nadie se lo espera. Y ay, en Alien también te pensabas que el protagonista era Kane y luego era Dallas y lo voy matando. No, ese era Ridley Scott, eso era otra película. Otra cosa. Da igual, a ti lo que te cabrea es que han matado a tu novio, el Michael Wincott. Por cierto, te has saltado una escena de Michael Wincott, que sale el culo. Que sí, de la novia. El culo de la novia, de esa mujer que la han cogido por su culo. Sí. Es verdad, ¿sí? Que sale haciendo un masaje en los pies. Exacto, que sale el culo. Y que se la folla con tanga. Que es de las mejores escenas de la película. Sí, esa misma. ¿Ah? Sí, qué buena esa película. Sí, mira, yo es que vi eso y dije, joder, esa mujer la han cogido por su culo. Nada más, porque no hace nada más. Nada más, porque luego también cuando sale la escena del agua se ve su culo también, otra vez. Sí, claro. Porque después se pone medio a llorar, ay, he matado a Michael Wincott. Y ya está. No, y estaban llorando Christopher y la mujer. Y ya, ¿no? Sí, pero yo no tengo el culo de la tía esta. No. Desgraciadamente, porque si no... ¡Cabrones! Me están mirando. Sí, ahora cuando te levantes te miraremos el culo. Pero porque ¿a quién se van a fallar más en la película? A Winona Ryder no, porque es un sintético. Y a Ripley, joder, para que tenga la regla tú y te la deja. te sale así y digo, ¡hola! ¡Un botifarrón! ¡Y ¡mi polla! ¡Me he animado! Hostia, no le he hablado ahora que has dicho lo del sintético, pero en uno de los cómics de los que hemos hablado hay un tío que tiene un sintético que utiliza como esclava sexual. Bien. No, tonto, es que lo que piensa primero, yo pues es una tía buena, caría. Pues eso, ahora yo, con eso blanco, digo, ese menino, no, tiene pérdidas. Bucaque. Es un bucaque interior. Pues en la escena en la que... Creo que es en la escena después de que muera Michael Wincott, que vuelve... O sea, Ripley se encuentra con ella. Es una escena chula, pero que sale Ripley de debajo del cadáver, que le pone la pistola en la boca. Sale primero una pierna de alien. Y luego el alien va entrando en el plano de espaldas, que va corriendo, va andando hacia el fondo. Hasta que oye el ruido. Hasta que oye el ruido de Ripley y se gira como diciendo, ¿qué pasa aquí? Que es una cosa chula, que además también es lo que veíamos en el cómic ese cachondeo, que Ripley cuando ha matado al alien le arranca la lengua y le dice a Winona Ryder, ¡toma, maté! ¡No! ¡Recuerdo! Porque Winona Ryder está diciendo, no podemos fiar de ella, y de ti, hija de puta. Que después se ve si nos vas a robar las armas. Que después se ve que es súper plácida la lengua. Sí, es como plácidota. Es como una asquerosa, ahí estaba el Jigger diciendo, bien. Esto bueno. La buena la raya y así te las comes, hija puta. Posiblemente la única escena en la que intervino Giger, ¿eh? Sí. Bien. La lengua ya no acciona, la plácida. Bueno, en este momento, una escena un poco antes, un poco después, los soldados huyen en cápsulas de rescate. La huida más fabulosa de la historia, porque triunfan como la Coca-Cola. Sí, solamente se meten en una cápsula. Se mete una cápsula y se mete un alien dentro. Hay una que sí que sale. Una sale. Pero es la última que sale el coronel este. El Pérez, sí. Que tira una granada. Tira una granada súper guay y hace. Se pone firmes como saludando. Sí. Ahí entra un alien y se mete a todos. Trozo cachondo, digo, le meten un lengüetazo en la nuca y se toca con la mano y dice, coño, mi cerebro. Sí. Y se saca un cacho de cerebro, sí. Además, eso, ¿ves? Está guay. Son los puntos estos que hace Jonah que dice, guau, tío. Pero este punto ya lo encontré un poco, sí, este ya un poco pasado. La escena está bien, ves cómo se mete, no sé qué, y de repente ves el alien y hace, y se mete el alien y dices, hostia, qué cabrón. Y el otro tira la granada y se ve como rueda la granada, va adentro, se va la nave y hace, ¡oh! Vale, da igual. Luego lo de que le mata por detrás. Sopla nunca. Un cacho de cerebro. Y dice, me voy a sacar otro cacho para asegurarme. Luego, mientras están intentando escapar, encuentran a Purvis, que es uno de los... Uno de los doctores. ¿El doctor jefe? No, eso ya lo tiene. Vale. Coletas. Purvis es Leland Orser. Que este tío es un sufrido. porque sufren esta película. Es verdad. Sufren Seven. Sí. Sufren Very Bad, Very Bad Things. Sí, sí. Este lo putean en película porque que sale en Seven. En Seven es la escena de la lujuria, que matan a la prostituta con un aparato ahí en el rabo de un cuchillo. Sí, pues sí. El tío es Leland Orser. Que lo obligan a matarlo. Exactamente. Que, bueno, pero también nos hemos dejado la muerte, lo hemos mencionado, del doctor Coleta Larga, el lengua. No, no ha muerto todavía. Ah, no, no ha ido a mirar ya el agujero. Sí, sí, sí, se lo llevan. Ah, se lo llevan, vale, bueno, se lo llevan. Y pues sale un marine también que se mete, y los aliens que han aprendido cómo funciona el botón de criogenizar, lo criogenizan. Eso sí que no lo habíamos dicho. Por eso decía, me pensaba que mataban así al doctor, no me acordaba. El doctor lo encuentra después ahí, es el típico personaje que después lo encuentran así. El típico, porque no puede haber película de aliens en la que... Se lo encuentran ahí enganchado en el nido, y le dice a Ripley, digo, hazme un favor, bájame la bragueta, que así me viene mal. Que no veas cómo estoy. Bueno... No encuentro lo que estaba diciendo. Ah, Purvis, este hombre, Leland Orser, es un superviviente de los de la entrega, o sea, del cargamento. Sí, es uno de los impregnados. Que, bueno, superviviente de momento. Y que es mal despertar. Mal porque despertar, pues sale como. Y además le encuentran y Ripley, así, tal cual, le dice: no, es que llevas un alien dentro, va a salir y te va a matar. No, porque esa escena es buena también, que se ponen todos a discutir, unos que lo quieren matar, otros que lo dejen... Delante de él, y el tío dice, ¿pero qué pasa? Sí, y sale Ripley y dice, llevas un monstruo en el pecho que te va a reventar en pocas horas y te matará. Y dice, vale. Y digo, coño, ¿habré empezado por ahí? Sí. Hijos de... Otra escena de Ripley pasada de vueltas ella misma. Sí. Es otra cosa que la anterior Ripley nunca hubiera hecho. No, sí. Pero este aquí me mola. Sí. Sí. Es súper... lo que hemos dicho, es súper cruel pasar el... De vuelta a decir, te jode y bailas. Lo que hay. Y además hay un momento en el que Ripley dice... Porque le pregunta, los bichos estos han salido. Y dice, yo soy la madre. Y todo flipando, como decía, pero esta tía... ¿Va en serio? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir? No, que ahora viene la escena de que se van al agua. No, primero la escena de los clones. De los clones. Es una escena lenta y pausada. Sí, para que los veas, para que tú veas que hay 7 clones anteriores a Ripley. Muy feos. Y porque necesitamos una escena de mátame. Sí, es verdad. Sí, porque el doctor ese no va a decir mátame. No. Va a decir, bájame la bragueta, Que sí, se explica también porque lleva un tatuaje que es un 8. Un 8, exactamente. Qué bueno que te lo imaginas. Vemos 7 clones anteriores, cada cual más feo y más, sí, más horrible. Más hasta llegas hasta uno que está vivo. 7, ¿no? Que está vivo. Y, tienen ahí. ¿Por qué lo tienen? Porque. Hay que decirlo, ¿verdad? Recordemos que al principio de la película dicen: lo vamos a matar. No, este está bien, déjalo. ¿Y qué dijeron cuando el 7? Este no está bien, déjalo. No, pero. Hombre, tú sabes, el tío de la coleta es un tío muy raro. Es que yo tengo la fabulosa teoría de por qué lo ha dejado vivo. O sea, a mí me gusta. Le dije, donde el Zeta está súper hecho polvo. Y el tío, pero le funciona la boca. Pero doctor Coletas. Yo, es como un alien con coño. Es otra idea de Giger, seguro. El Giger, ya. Yo le daba. ¿No habéis visto a mi mujer? Y luego llegan a las cocinas que están inundadas. Pues los queman. Esto, una cosa que yo pensé... Ah, sí, los queman a los pero bichos. Pero eso es un punto, porque dices... Ah, mátame. Y la mataré para que no sufra con un lanzallamas. Sí, ¿sabes? Sí. Es un poco... Es porque mola, porque dice lanzallamas, purifica el fuego. Pero si quieres matar a alguien sin que sufra, no lo matas con un lanzallamas, reina. Bueno, pero un lanzallamas según qué temperatura... Ni te enteras. Ni te enteras. ¿Tú preferirías morir con un lanzallamas o con un tiro? Yo con un lanzallamas, por supuesto. Es que vaya preguntas que hacéis. Vale, serio. Me gusta ver mi cuerpo arder. Lo tendremos en cuenta. Hombre, Christopher, míralo, porque ya le pegas solo a hacer un lanzallamas, le hace un desastre. Esa escena de la encontré un poco. Explota como una palomita. hablando de explotar, explotan los tanques donde tienen. Sí, eso ya ves, yo de me extraño. Sí, se calienta. Eso es así. Ya, pero. Eso es así. Todo. Sí, pero es como recrearse, ¿no? Y es un poquito. Yo ahí sí que hubiese. Yo hubiese un mix de metralleta y lanzallamas. Ahí que hubiese. Sin venir a cuento, entra un negrazo y dice: ¡contacto! Y peta toda la nave. ¿Eso hubiese molado? ¡Contacto! Y después salen los otros y yo: ¿qué pasa, movida? anterior que entera nada, sale su frase de ¡ah! Eso es una escena de Predador brutal, porque todo se pone a disparar y a lo mejor está disparando a una ardilla. A una zarigüeya. Como los Simpsons, y super animales, como anguilas eléctricas y ardillas voladoras. Ahí este ¡ah! Fantástico. Eso habría eso hubiese molado. Eso hubiese sí. De hecho, sí, que Romperman dice que gasto de munición, sí, es verdad. Sí, sí. Pero ahora comparemos esta escena con Ripley cabreada metiendo zambombazos a los huevos en Aliens. No he dicho nada. Ya, pero si empezamos así. Pues eso, llegan a las cocinas, están inundadas y tienen que bucear de 30 metros. Una cosa, ahí cuando llegan a las cocinas, el pasillo ese parecía el pasillo de Lavadera 3. ¿A qué sí? Sí, yo es que lo he visto y he dicho, coño, pero si es eso. ¿Es el pasillo de Lavadera 3? Sí, lo parece, pero no vamos a recordar la 3. Tuvieron que hacer... Estas fueron de las primeras escenas que rodaron, porque Junet dijo, vamos a rodar, porque como no tenía que rodar cronológicamente, obviamente, porque nunca lo hacen, vamos a rodar un par de escenas antes, y luego se dedicaron a esto, que estuvieron 23 días para rodar esta escena. Además tuvieron que hacer un entrenamiento intensivo de buceo. Con el problema añadido de que Sigourney Weaver y Winona Ryder, una no le gustan los espacios cerrados y la otra tiene miedo al agua directamente. Winona Ryder ya tiene miedo al agua directamente. Tuvieron que... Así más tonta, más tonta que es. Así tuvieron que... La toca de coño, batina y grasa corporal. Y como hemos dicho, esta escena es de las mejores de la película. Sí, o sea, sí, sí, sí. En cuanto a, por ejemplo, Aliens y... Y ahí te das cuenta que los aliens son jodidos caminando, pero nadando son la hostia. ¿Sí? O sea, que... Es que con esa cabeza tan aerodinámica... Es que con esa cola también. Sí. Eso es una paleta. Y vemos como Ripley, además, nada de manera extraña, porque nada sí, así como... Sí, nada como dices, aliens. Hostia. Esa escena es la mejor de la peli. ¿Qué? Tuvieron que tirar de un cable a Sigourney Weaver. Si no, porque se movía y... porque, claro, no, la manera de nadar es muy guay, muy alien, pero no me muevo una mierda, me voy a morir ahogada. Bueno, eso es el tío Liam Thorpe este, y nada, sí, te hace toda la piscina más rápido que tú andando. Además hay el momento que se queda así mirando al alien, como decir, como molan los aliens nada. Además, el momento en el que le meten un zambombazo a un alien que hace... Sí. Se ve como sale lentamente. Christie también. Sí. Y pilla... además va con el enano en la espalda. En la espalda. Que ahí hay una frase que me gusta. Digo, Christie, cuando salgamos no la des de espalda. Muy grande eso, ¿no? Que ahí es cuando muere la chica del culo. Sí. Vemos su culo. Y muere. Vemos y el alien también ve su culo. Y la coge de los pies y dice, tú... ¿Te acuerdas de Alien 1? Y cuando llegan, que van a salir, dicen, ¡oh! Se encuentran con una trampa, porque es como una especie de baba de membrana ahí que no puedes... Además, por si pasas la membrana, está plagada de huevos alien. Y nada más salir, empiezan a abrirse y a saltarles. Volver a bajar. Y bueno, Christy con su pedazo puntería pegada. Y que lo vea ahí reflejado, sí. Dice... Está hecho. Eso para que lo tire y le caiga otra vez encima de huevo. Y el enano, en negro tenías que ser. Eso es súper racista, pero... Porque todo el mundo sabe que los negros con armas son... ¡Ah, sigamos! Y destruyendo los huevos, suben por unas escaleras... Los dos, el alien superviviente sube para que se cuelgue, rompe el mar así, ¡ah, boca abajo! Empieza a disparar. Esta escena no entendí una cosa. ¿Qué? Porque aquí, a Christie. Porque Christie lo hiere de. Mata uno y lo hiere de ácido. Y se queda colgando de la semilla. Pero queda colgando del enano, ¿no? Exacto, sí, pero lo que no entendí es por qué Christie se queda como atontado. Como inerte. Como inerte. ¿Sí, qué le pasa? ¿Por qué no puede mover los brazos? Por el ácido, igual. Pero, igual no es tan hombre como Hitch, también se queda bastante hecho mierda del ácido. Sí. Se queda que no sirve para nada. Sí. Yo creo que le cae una cantidad industrial de ácido, por lo que se ve. Vamos a probarlo, Serite. Vamos a tirar ácido. Te vamos a tirar ácido molecular. Pero yo no soy un tío de 2 metros como el señor Christie. Que va a poder... pero la cuestión no es ser alto, la cuestión es tener el pH que te cagas para repeler el ácido. No, pero esa escena aún la encuentro, con el Romperman sí, lo que el alien esquivando balas, eso no me gustó. Bueno, le pega una bala, lo que pasa es que se queda colgado de Christie y Christie tiene que soltarse para sacrificarse. Qué bueno, porque esquiva una y la otra le pega, ¡bum! Le pega y le deja bien. Pero cuando le pegaba tiros Christie esquivaba las balas. El alien ves como hace... Hombre, porque no es tonto tampoco, ¿verdad? Yo he visto al amigo que le ha tirado un pepinazo y dice, tío, ahora yo las paro con la cabeza. En el guión había más aliens, como hemos dicho, pero es que además en esta escena además estaba el detalle de que iba un alien, porque iba pegado a las paredes, un alien con un facehugger encima, como vehículo transportador de Fitzhugger para ir a los humanos. Después hay otro de los momentos cómicos de Jenner, que es cuando Rumpelman, después de haber hecho esto, dispara a los aliens, se levanta y ve una araña y dice ¡oh, bicho! Y le pega un tiro, que a mí me mola, ¿sabes? A mí también, a mí se me gusta. Además de súper adulto, y un carañaza. Es verdad, las escaleras. Y también hay un momento de Winona Ryder, no puedes ser más idiota si no te entrenas. Que le da una pistola. Al malo, digo, ¡dame una pistola! Y el tío le mete un tiro, se le toma y le puede. Así que... Después abre la puerta, que dice, ¿qué no se abre la puerta? Dame la pistola y así podré defenderme. Le pega un tiro y después abre la puerta y ti, ti, ti, ti, ti. Se va. Cierra la puerta, que rollo, esto es lo que ya hizo Burke en la Aliens. Pero Winona Ryder le da tiempo de caer al agua, dar la vuelta, subir por otro lado y salir por el casco de... Porque eso era el único camino, salir por el casco de la nave, nos imaginamos, sí. Dar toda la vuelta, entrar por el muelle de carga al que van para escapar, ajá. Subir... Pasar por el nido de aliens, sí, sí. Y abrir eso. Claro. Y eso sin secarse. Sí. Porque sigue mojada y herida. Y yo como decía, ah, que me ha costado andar. Y digo, coño, ¿qué te ha costado? Esa escena de la película es currácula. Es rara. Sí, sí. Pero bueno, bueno, no te da tiempo a pensar. De alguna manera tenían que abrirlo. No te da tiempo a pensar. Estás ahí diciendo, estás pensando por qué se ha caído el Christie con el ácido ahí. Y descubren, ¡oh, albricias! Además que Christie se corta los correajes para salvar el enano, ¿no? Decir, ¿no? Sí, lo he hecho. Sí, tío majo. Tío majo. Total, que cada vez queda menos. Y de eso descubrimos a Alicia, que Cole es una sintético. Además, un sintético de segunda generación creado por sintéticos. Eso es muy Isaac Asimov. Ha fue tonterías. Hay un relato de Isaac Asimov que va de eso: de robots creados por robots. ¿Y qué? No sé, lo digo dices, para que la gente se derelicte con mis pelotas del friquismo. Que dice, no, Cole es un tostador. Y tú, ay, el resto de los filos, ¿dónde están? Sí. Ahora verás, ahora he dicho eso, saldrá el comentario. Digo, especialista Asimov, y el único que ve. Y ahí hay la escena que me da más grima de la historia del cine casi. Que dice, pero conéctate a la madre, porque aquí se llama padre. Sí, ¿no? Sí. Conéctate a padre, no puedo porque cuando nos rebelamos fundimos todos nuestros modems. Nuestra antena wifi que me sale del culo. El tío, dice modems, que eso sí. Dices. ¡Ay! ¡Ay! ¡Un modem ahí! ¡Router de Ono! Ahí, sí. ¿Y qué hacía? Dice, pero te puedes conectar directamente. Y sale que se rasca un lunar. Sí. Y hace que sale un hilo. Yo ahora vivo con miedo de rascar mi narizita y que me salga un hilo y decir, ¡soy un sintético de segunda generación! ¡Qué asco! Y se mete la aguja ahí. ¿Qué dice? Se mete un jack. Se mete un jack ahí. Eso es asqueroso. Se mete un jack. Sí. Es que eso es asqueroso, macho. No le puede hacer ahí en la nuca como los robots guay, como sí. Un puerto USB, en 3.0. En lo que es una especie lunar, de... Es una especie de... Una raíz increíble. Es una especie de capilla. Sí, claro, una capilla. Una capilla. La capilla de la nave. Eso me gustó. Eso me gustó. Sí, vale, pero... Una nave militar es normal que tenga capilla, hombre. Ya, tiene que tenerlo. Ah, muy del cómic. Y rollo, que la nave se autodestruya, ¿no? Porque no hay energía. Pues estrellada, yo qué sé, abajo. ¿Cómo que no? Se pone a hablar así como con voz y putea al que se ha escapado, porque como controla la nave, le cierran las puertas y dice, todos los aliens acudan al pasillo 6 a comerse a este. Y los aliens dos corriendo así. Digo, espera. Es nuestro vuelo. Ese detalle también es gracioso. Sí. Y aquí no descubrí. Es que descubrí. Cole dice: es que hay que descubrir lo de los aliens de la misma manera. Me conecté a una nave así sin creer y dije: es verdad. Había experimentos alienígenas. Que aquí es cuando dice lo de los experimentos, sí. Así creo que es una enfermedad venérea de sintético, conectándote a naves ahí sin tornillo. No, si no tienes el Norton actualizado bien. ¿No? Dios, qué asco lo del lunar. Pero qué asco. Es que da asco, ¿eh? Una raíz blanca. Que no sabe entre grande. No se puede poner un puerto paralelo en la cotorra. Un puerto paralelo. La cotorra dentro de impresora. Puerto paralelo. Y a ver. Que se le rompe un pir ahí. ¡De mierda! ¡Mala Agustín Riri! ¡Mala rampa! Y a ver, ¿qué clase de proyecto secreto para que un androide sin querer descubra el percal y diga, voy a matar a Ripley? No un androide sin querer, porque dice, un androide, joder, mete hasta que este minuto y coño. Es un pedazo de androide. Yo por este mil y digo, pero este cuidado, escóndele las cosas. No, pero un androide ya con pocas luces. O sea, que dame el arma de toma, señor. O sea, pumba. Bueno, porque ella va a destruir a los aliens por el bien de la humanidad. También pero es eso. Mucha cosa iba a destruir esta. Por eso era del arma, son las leyes de la robótica. No, claro. No. Un hombre. ¡Oye, Isaac Asimov! Me alegra que saques este tema, pero estas las leyes de la robótica se las pasa por el aro. Pues la cuestión es que impiden que el Ren, el doctor malo, llegue a la Betty y van ellos a la Betty y valga la redundancia y de camino dicen: ¡Oye, espera! ¡Que el nido está justamente de camino! Y Ripley dice: ¡Lo siente! No, y un alien se le lleva. Sí. Y se tira y lo va a chupar. Esa escena mola. Se tira como una cosa. Esposo de Inoras. Sí, como la absorbe y después ves que un alien la está llevando en brazos. Eso mola. Tiene que ser incómodo que te lleve un alien. Porque sí, como, no lo ves un tío. Por ejemplo, yo tíos como nosotros, que somos como. Como de como... músculos de bajo rendimiento, ¿no? Dices, te coge en brazo y estás como más cómodo, más mullido, ¿no? Que estás, exacto, tenemos un recubrimiento. Es todo costillas, sí, eso haces ahí. Y además brillando, ¿qué es eso? Después, ¿cómo debes oler? Me pregunto. Joder. La cuestión es que aquí descubrimos la mutación del alien madre. Sí, sí, sí. Vemos como la reina, vemos a Gediman, a Brad Dourif, y va narrando la escena. Exacto, entre masturbación, narra la escena. Y vemos la reina, que tuvieron que recuperar a la reina de Aliens. Esto sí que es lo mejor de Alien Resurrección, ¿coño? Porque es la reina original de Cameron. De hecho, la tenía un tío en su garaje. Sí, y la cabeza estaba en casa de Cameron. Y dijeron: Cameron, déjalo en la cabeza, que vamos a hacer una película guay. Y Cameron escapando por el patio, corriendo desnudo con la cabeza puesta y ¡no! ¡Oh! A mi mujer le mola así. Madre mía. Yo, la escena para decirle: Cameron, vamos a hacer una película guay, déjalo en la cabeza, y Cameron. Os reto dos veces. ¿Por qué cabeza? Se empieza a desenroscar su cabeza de cyborg asesino del futuro. De un ojo, Cameron, por Dios. Y entonces la cabeza la tenía él y el cuerpo estaba en un garaje. ¿Cómo es esto? Hay un coleccionista de Aliens, sí. Lo vi en un reportaje, que tenía casi todo el material de Aliens en su garaje, ahí metido. Mira, me mola. Y digo, ¿tu mujer qué encuentra? Digo, enterrar en su sótano, no encuentra nada. Frikis. Y ahora viene mi principal problema en esta película. A ver, sale, como he dicho, que Are, dice, el sí, poder que claro. Le has dado, o sea, tú has cogido del Alien... Y le has dado genética. Porque esto se lo guardan toda la película. Se lo guardan toda la película hasta este momento. Y dice: la reina sufrió una mutación y ahora no necesita huevos, no necesita anfitriones. La reina tiene un útero. Y tú diciendo: me cago en la puta, va a salir aquí el alien dios. Y dices: ¿pero qué útero debe tener la hija puta con lo grande que es? Y sale la tía y tumbada. Sí, sí, el útero gigante. Te parece un Pac-Man. Sí. Pac-Man, sí. Sí, porque sabes, es verdad. Una liebre, no un conejo, eso. Ah. Qué bien traído, tío. A mí me ha gustado. Pues eso yo lo encontré genial. Yo, de hecho, estaba como Gedi, así con los pantalones bajados. ¡Ah! Y los de cine, por favor, caballero. Y luego sale el recién nacido ese. No me gustó nada. No me gustó. Él tiene tetas. Es verdad, las tiene tetas. Flácidas. No, sí. Pero tiene... O sea... Cuidado. Y eso no lo hizo Giger. Es increíble que eso no lo hiciera él. No es increíble. De hecho, si lo hubiera hecho Giger, aún habría estado bien. No, sí. No tendría tetas, tendría polla. Claro. Tendría dos pollas. No, pero tetas. Cuidado. Ese tiene cosas como lo de las tetas y esto, tal... Y es asqueroso. Pero la cara es muy buena, porque han tenido, o sea, el rollo de ponerle los ojos muy humanos... Y muy hundidos. Muy hundidos y muy humanos. Además, la cara, que parece una calavera... La nariz no me gusta, porque parece que tiene una nariz de rapanat, como sí, se llama. De murciélago. De murciélago. Pero tiene como una expresividad guay. Sí. Hasta consigue que un bicho tan asqueroso al final te dé como penita. Dice, mira, pobre los... Sí, te da pena además porque se recrean en la escena de su muerte. Sí. Además que... O sea, ve a Ripley y dice, ah, mamá, o sea, no lo dice, pero se encuentra que es su madre, porque, sí. O sea, la reina le mete una guasca y le arranca la cabeza, que dice, web, esta no es su madre. Alien, no, pero dice, este alien va a tener peligro. Pues no me gustó, este alien no me gustó. De hecho, es lo que tú dices. La cara, la expresividad, sí, porque tiene la expresividad. Y la cara, la forma de la cara. Es asqueroso, el cuerpo, todo el cuerpo es asqueroso. Pero es como... Es más problema de cuerpo que no de cabeza. Porque la cabeza encuentro que está algo conseguida, ¿no? Y eso, además que no tiene la lengua porque va a matar al doctor este coleta y le pega un bocado en la cabeza. Sí, y dice, sí, ¡ay! Sí. Y el tío sangrando, y digo, ¡ah! Ahora no habéis visto la expresión, pero estaba haciendo como que me masturbaba violentamente, ¿no? Eso, hace gracia eso. Y digo, ¡ah! Pues, o sea, vaya faro bromas. Es verdad. Y o sea, encuentro que, sí, que el cambio está en el cuerpo, que es como fofo, como no sé. Que ayer alguien debía decir, joder, que lo mío que me iría a tener una boca pequeña dentro de... Dice, lo que hay. Okay. Una lengua ahí como de gato, ¿te imaginas? Qué daño, te hace la herida y después te chupa con eso y llora, ¡ay, rasca! Es verdad que tiene una lengua de gato gigante. Creo que además aquí a Sigourney Weaver ya se le fue la olla. Me parece que Junet dijo, esta tía está... Porque al principio la escena era como más incestuosa, era más... Junet Weaver, ¡no! Yo me acuesto con todos los aliens. ¡Ay! Cogiendo un muñeco. Y el cámara, ¡oh! Y Junet, no, espera. Espérate, mejor, espérate. Mejor un poco maternofilia. Con lo de la canasta lo hiciste muy bien, pero... Pero contrólate, porque más cuando está ahí arreglándose en el nido de víboras, ese, o sea, en lo del... Ah, sí. Cuando llega casi al nido, que es una especie de membrana. Exacto. Es orgásmico. Se llevan... Cuando alguien la está transportando, está como... Oh, sí, éxtasis, sí, sí, sí, sí. Lo pasa sí, bien ahí. Y a todo esto... Profesora Coleta, así... Ay, oh, de hecho, ese, hasta ese momento Ripley, vale, guay, estaba como pasada, como tal. Pero en ese momento ya es como... Ay, no sé. Como ya digo, ay, ay, me da como vergüenza ajena. Es como el diario de Patricia, pero con aliens incestuosos. No, pero bueno, ahí Ripley es como que le da como cariño el bichaco, pero se va. Sí. Porque dice, no, como, pero ve que le muerde la cabeza al otro y digo, vámonos de aquí cagando leches. Y se va. Y en ese momento, bueno, no hemos mencionado, pero en ese momento el grupo principal, llegan a la nave y encuentran al doctor malvado. ¡Cuidado! ¡Escena con doctor malvado! Que es cuando muere Purvis, porque... Sí, que moda, porque era cuando iba a salvarse Purvis, que le iban a congelar. Sí. Para sonar, le empieza a salir esto y me mola, porque hace como un baile de Thriller. Sí. Y así disparándole. Es como cuando te va a salir un alien, da igual las balas, no te importan. No, empieza así como a hacer el baile del robot asesino hasta que lo pilla por la cabeza y el alien así como sale. Eso está guay. Eso también es muy cómic, porque sí, ya sale un cómic, de hecho. Un tío que mata a otro. Es que es lo que te digo, este parece que al menos el guionista, hostia, tiene en cuenta los cómics. Y eso, mata a Ren así porque empieza. Es una muerte bastante guay. Le meto tiros y no le hace nada. Y de otro, toma, querías a alguien, pues toma. Toma aliens. Y pues cuando sale, lo tirotean a todos. Y se pone junto al doctor para que el alien, cuando le saca del pecho, le reviente la cabeza. Y el alien pensando, joder, cómo cuesta Ren. Hostia, no, porque ahora lo pensaba. Porque para salir de Kane con la camiseta ha necesitado intentos. Pero este venía, hostia, que estaba ahí con Red Bull dentro del cuerpo. Y voy a salir, lo voy a petar. Era súper heavy, sale así, en piso, ¿no? En piso de... Hace un psicocruz. Por lo menos un psicocruz a alguien, bueno. Aquí por lo menos iban vivos y nada más salir empiezan a disparar. Sí, hombre, aquí no dice, deja que se escape, después total crece poco a poco. Y escapan en la nave, dice, no, cuidado, ya viene Ripley. Ripley viene corriendo. Que pega un salto, llega a la nave. Oh, pero se les ha colado... El otro alien, ¿no? Es que porque tienen puertas tan grandes. No, sí. En serio, la puerta trasera es ahí como el garaje de su casa. Dice, Ripley, ¿cómo has llegado? Tenía que pegar un salto de aquí, polizón en cero. Y el otro, no, llego con las patas, haciendo un espagat. Ah, es feo ver ese alien haciendo el espagat. Es feo verlo, de cualquier manera. El marine, que parecía que se salvaba, dice, voy a irme a buscar a Ripley, a ver qué pasa. Primero va Cole, ¿no? Va Cole. Como medio escapa, digo, ay, que me va a matar el alien. Que hay que no puedo cerrar la puerta. Y al final y mata a Stefano. Va a Stefano, le pega otro bocado en la cabeza. Este es pues esa, que está diciendo todo el rato, coño. ¿Le pega un bocado o le coge de la cabeza y se la revienta? Me parece que le coge la cabeza así. Y se la explota. Sí, se le coge la cabeza y se la explota. Sí. ¿Qué dices? Está guay, es como explotar un grano, pero es tu cabeza. Imagínate los asquerosos que deben ser explotados de los granos de col. Y le sale un puerto USB. la memoria RAM. Dicen, ¡ah! Y a todos ligas por el suelo. Ripley en los mandos de la nave como diciendo, no vuelven. Puede haberse colado un alien. ¿Qué va? Eso nunca ha pasado. Porque como Ripley es la que queda que sabe pilotar. Y dice, nunca ha pasado eso, que se cuele un alien en la nave. ¡Ah! ¡Ah! Y va. Y va. Y nada, y para matarlo, pues eso, dice, ay, soy tu madre. Se, no se, la, como se la, le ocurre la manera más indolora de matarla. La vacila. Sí. Es muy hija de puta. Porque es rollo, me aprovecho de ti porque piensas que soy tu madre. Ay, y el alien como... pega un tiro, ¿no? El alien como... No, se pone la mano. Ah, vale, con el ácido, sí, claro. Se hace una herida con un diente del alien, tira el ácido a la ventanilla, de una ventanilla así, del tamaño, ¿no? De una... ¿No? De, una, de medio de una 4. Sí. Que no cabe un alien gigante, vamos. Un alien de 3 metros. Ahí vemos lo grande que es. Es súper grande el alien, tocho, ¿eh? Es tocho y además, como han dicho, se recrean. Porque el alien. ¡Ah! ¡Sufriendo! ¡Ay! Que yo lo veía con la novia, digo, me da pena el alien. Uh-huh. Me da como penita. Y digo, ¿qué tiene que hacer? ¿Gana del alien? ¿Qué hace? ¿Qué clase de vida tiene? Tú lo has visto. Es la baja, el telepizza ahí, repartiendo. Da asco. Y entonces, da asco y tiene que morir de forma asquerosa. Claro, se pega contra. La ventanuco. Y como todo el mundo sabe, cambio de presión. Lo que yo no entiendo es una cosa: cuando se pega el ventanuco tiene un agujerito, sí, del tamaño de un euro. Se rompe. Pero se rompe. Tarda mucho en romperse. Ya, mucho, y sale, sí, por ahí. Pues va saliendo a hilos, a hilillos. ¿Ves? Como hilillos en plastilina. Sí, porque además es asqueroso, porque sale como la piel que se deforma ese. Sí. Y el Titoff al lado. Que el Titoff es como el Jigue, pero pasado de vueltas. Pero francés. Pero francés, eso es peor. Peor. Y sale. Y empieza ahí como. ¿Qué eso? Eso, si lo ves con la música de Benny Hill, te partes. Eso sí, es verdad. Eso, imagínate. Y el alien poniendo cara. ¡Oh, es muy chungo, porque además, sí, oyes al alien. Y al final, que le salen las tripas. El cráneo, sí, además pegado, que se rompe y se va. Claro, que después reentrar en la atmósfera de la Tierra sin una ventanilla, eso no es ningún tipo de percance, ni se quema todo el oxígeno de la nave, ni nada. ¿Qué va a pasar? No iba a pasar. Y descubrimos, por suerte para Ripley, descubrimos que el alien... Su sangre no es ácida. Porque si la sangre de este alien llega a ser ácida. Ah, la sangre de este alien no es ácida. Hombre, imagino, porque tú imagínatelo saliendo por el ventanuco. Deja un boquete que te caga. Es verdad, sí. Pero bueno, cierto. En ningún momento se dice, como este alien ha salido así y Ripley tiene ácida, este puede haberle salido bien. Sí. No sé. Claro, fusión de alien. Es que claro, Ripley dice, vamos a ver, vamos a probar. Porque si el alien este tiene sangre ácida, le hace un boquete. Hombre. Ripley debe pensar, yo ya he perdido al río, sí. Va a ser peor. Y después nada. Hay otra escena buena, que es la que están reentrando en la Tierra y están pilotando el enano. Oh, eso y rompe más. ¿Qué dice? ¿Qué se quema? Y rompe más el enano y dice, nosotros. Y nosotros, se ríe y dice, coño, es verdad. Pues para mí romperla es de lo mejor de la película. Sí, romperme de lo mejor de la película. Sí, sí. El tío se empieza a reír y dice, coño, es verdad, que nos quemamos. Sí, hablando con el Dominic Pinón, que dice, entre nosotros, tío, que romperla. Dice, coño, es verdad. Es buena. Sí, bueno, y ahí es cuando revienta la nave grande en la Tierra. Sí, que digo, ahí nadie se ha preocupado. Nadie. Sí. No, pero bueno, eso se explica mejor en el final extendido, de la versión extendida. Porque si te fijas, hay un momento que... No lo he visto en la versión extendida. Porque me parece que Ripley, Cole le dice a Ripley, digo, nunca he estado en la Tierra. Rumpelman dice, es un estercolero, sí, o algo así. Y él dice, la Tierra, que estercolero. Pero además Cole le dice a Ripley, digo, nunca he estado en la Tierra. Y Ripley dice, yo tampoco. He estado, pero no yo, la Ripley guay de uñas negras. Pues en el final extendido se ve que una vez que han aterrizado después de la super mega explosión en toda, me parece que Sudamérica o algo así, que lo arrasa la nave esa gigante, aterrizan y además aterrizan en París. En París. ¿En París? Que es la versión futurista de París. No, es en París. Y está toda la Tierra hecha mierda, como Mad Max. Hostia. Apocalíptica. No sé por qué se ve que la Tierra igual, como en muchas películas del futuro, después de 200 años, también en Aliens no están en la Tierra, están en una estación. La Tierra nunca se llega a ver. No. La Tierra, solo en los cómics. Pues se ve además la Torre Eiffel hecha mierda, tal. Y tal, y que esto es la Tierra, no sé qué. Está hecha mierda. Y sin embargo, en el final de la película vemos cómo salen los dos mirando por la ventanilla y la Tierra. Oh, y se ven las nubecitas por el sol. La playa. Hasta que llega la radioactividad de los reactores de la nave que se acaba de explotar, incendiando toda la capa de ozono. Pues todo esto es obra de Jeunet. O sea, todo este final, desde el parto del alien hasta el final de la película, es obra de Jeunet. En el guión original, el alien ya era diferente, ¿vale? El alien era más arácnido. Tenía patas que salían por delante, unas patas gruesas que le salían por detrás, la cabeza era alargada y tenía como unas venas que le salían de la cabeza. Bien. ¿Vale? Eso es normal. Y también era blanco, pero era más monstruoso. Sí. Que mezclas un alien con una persona y que sale arácnido. Normal. ¿Ve, arácnido? No, sí, que hubiese mola más. A poco que lo hacen, mola más. Sí. A ver, era básicamente la misma idea, pero, o sea, blanco. No era. No sé exactamente cuánto humano tendría, mejor tendría también los ojos. Sí, igual. Hombre, eso es que era el mejor de todo. Pero yo me gusta imaginar lo mejor de lo que ha sido, sería algún dios. Entonces, lo que pasa es que aquí hay más aliens en la escena final, porque aparte de la reina teniendo a su hijo, hay aliens, hay guardianes, aliens para disfrutar a la reina, y hay como más lucha entre ellos. Y al final la lucha era entre Ripley y el alien este en el casco de la nave entrando en la atmósfera. Yo no quiero... En el casco de la nave, fuera. Fuera, pero ya una vez dentro. Ya, pero es que Ripley es lo que tiene. Ripley sobrevive. ¿Ha salido en algún momento que no puede respirar en el espacio? No, es verdad. Y nada, y entonces están ahí sobrevolando un bosque y Ripley luchando contra la arena esto en el casco de la nave y Cole le mete un lanzamisil y un misil con un lanzamisil. Le mete un lanzamisil aguantando el misil. Dispara inmenso. Y en este guión la Tierra está oscurecida en dos terceras partes por una especie de cascarón enredado metálico que va girando, va rotando más rápidamente que la Tierra. Así para mostrar que la Tierra está hecho polvo y necesita una especie de atmósfera artificial. Es guay, pero este final... Es como más acción, pero sí, claro, Jeunet dijo... Yo no puedo hacer eso. Sí. Pero vete a saber, porque puestos así me podría llegar a creer que Ripley no necesita respirar. Sí. Porque en la escena del agua hay como un momento que dices, esta tierra respira. Verdad, como verdad. Que se para mirando como... Sí, como, se para como, mirando y le sale la brisa. Además todos salen... Y ya sabe, sí, más tiene como la boca abierta y todo, incluso. Sí, está como así... O sea... Tú también puedes abrir la boca debajo del agua y no, eso es verdad. No es que te entre todo el océano en los pulmones. Es el truco de la presión, ¿no? Y yo lo he hecho. Pues eso, al final me parece que Jeunet dijo que... Sí, además aquí sale también Ripley y la Winona Ryder, ¿qué será del futuro ahora? No sé qué. Ese diálogo que tienen mirando la Tierra fue como... Un poquito, ¿qué es? Pues sí, va a haber más películas. No, por Dios. No queremos más. Nadie quiere ver pero más. Pero bueno, pero ese final que cuentas, que era el que... Claro, ahora nosotros nos lo imaginamos con nuestra imaginación de enfermo y dices, como mola. Como mola. Cabeza, es brutal. Pero eso se tiene que hacer muy bien para que no digas, joder, qué pastelazo, o sea. Ese final es como uno, digo, vamos a lo seguro, casi, ¿no? Sí. Es un final típico... Puestos así, típico de Alien, ¿no? Al final, cuando creemos que nos hemos librado, se ha metido en la nave, lo tengo que matar. ¿Que no lo hemos visto eso? Oh, no. Ni en la 1 ni en la 2. Qué joder, no, macho. Pues al menos ha ido sobre seguro. Lo de luchando, vale, ahora mola. Y digo, cómo molaría. Y también molaría una película de bola de drag. Más yo te digo que no. Se puede hacer mal, sí. Sí, se puede hacer mal. Ahora, analizando un poco, retrocedamos un poco a la génesis de esta película y al principio de la película, que me fascina porque dentro, cuando está Ripley en el tubo, se aprovechan de ti y de tu memoria. Y se oye como dice, cuando yo era pequeña mi mamá decía que no había monstruos, pero sí los hay. Y tú, esto va a ser gloria. Y Christopher ya de pie en el cine con los pantalones bajados. Un caballero, por favor, es la segunda semana consecutiva que pasa esto. Y yo, quiero ver esta película. Y cuando en la gestación de esta película ya los productores iban pensando, dicen, vamos a retomar la saga donde la dejamos en la 2, porque para muchos espectadores estadounidenses y del mundo, no, la idea gente, no era la gente mala. Quería continuar con la 2, o sea, era como, la 3 es tan mala, tío, es como un martillo. La 3 no existe, nunca ha existido la 3. La idea no era mala, o sea, de decir, vamos a pasar de la 3, ¿no? Sí. Como Ronnie, no, nueva. Pasar y no pasar, porque podían haber hecho, no es un sueño, y además, de hecho, eso fue una de las ideas que barajaron, no es un sueño. Un sueño es muy cutre. Y el guionista, que no lo hemos dicho, pero fue Josh Whedon. Josh Whedon, que lo contrataron desde el principio. Le dijeron, tú vas a ser guionista y no vamos a hacer mierdas como en Alien 3 que empezamos a... Tú vas a ser guionista porque nos gustó tu trabajo en Buffy. y imaginamos a una Newt adolescente. Vale, al final todo esto de Newt no, se desechó. No, pero por increíble, una cosa, hablando de Joss Whedon, por increíble que parezca, dice, Buffy caza vampiros. Has visto la película antigua y dices, no puede ser buena la serie. No puede ser buena. Pero buena, está bien. O sea, a mí al menos era un poco culebrón. Yo no he visto la peli. Pues la peli, mira, la es súper buena, súper buena. ¿Sabes dónde las hacen? No, es buena, es muy mala. Notaba la mentira en tu pero mirada. Pero, por ejemplo, Joss Whedon ha hecho una película del espacio exterior y cosas de esas, de las mejores que han hecho últimamente, que es la de Serenity, la continuación de Firefly. Es muy buena película. Estuve involucrado en Toy Story y en Titana, ¿eh? O sea, no, es bueno. Es guionista de Roseanne también, que vale, no tiene nada que ver, pero bueno, la serie. No, coño, pero es una serie. Cántanos, serie, cántanos. Me ha venido. Joss Whedon es bueno, ahora es el que Joss Whedon está... es bueno. Joss Whedon es bueno. Es el que tiene que hacer la película de los Vengadores también. Pues como salga mal lo matamos. Sí. Pues eso, un guion, tío, lo pillaron desde el principio. Dijeron, tío, no vamos a andarnos con mierdas. Tú vas a ser guionista, tú nos haces un guion y como confiamos en ti, pues vale, guay. La primera idea era retornar a un guion que les dejó en su año en 1991 Peter Briggs, que con una estación espacial de madera. De hecho, iban a hacer un Alien vs Predator. Habían leído ya el cómic de Alien vs Predator y dijeron, vamos a hacer Alien vs Predator. Hicieron el guión y tal, muy parecido a lo que luego del cómic. De hecho, salían los protagonistas, era el mismo planeta, era el planeta Ryushi. O sea, vemos cómo los depredadores están utilizando los aliens como caza. Una nave se estrella en Ryushi. Sí, es que en el futuro no saben pilotar, coño. Donde trabaja la misma, Hiroko Noguchi, y se estrella cerca de donde cazan cuatro miembros de la compañía, la Weyland Yutani, y son atacados por facehuggers y depredadores y demás, y el superviviente lleva... Que tener mala suerte, ¿eh? Porque te estrellas en una un planeta y hay aliens, es mala suerte, pero empieza a atacar a alien. Y depredadores dice, Dios, no sé, esto... no sé qué me está dando más por culo, ¿sabes? Sí, pero los aliens te lo esperas. Sí, pero un depredador es como 10 aliens, ¿sabes? Casi casi es más pura. Pues el superviviente de esos cuatro lleva un alien larva en su interior y lo lleva a la colonia, justamente, ¿vale? Porque, claro, necesitamos un motivo para infestar. Hiroko, cuando ya ven el percal, le pide ayuda a los marines, que primero tienen que llegar al planeta, y como van a tardar en llegar al planeta, Hiroko dice, pues yo voy a salvarles, así que salgo yo y encontraré una manera de escaparnos y nos iremos. Se alían con los depredadores, porque en este no es solo uno, en esto ya se alían más depredadores con los humanos, Dios sabe por qué. Hombre, en el cómic se aliaba, lo que me parece que es solo con uno también. Por eso es solo con uno. Sí. Como se hizo en la película, la que al final fue. Sí. Lo que es... El depredador es bueno. Que es el tonto, ¿te imaginas ahí? De los depredadores. Yo, yo valí el col. Se llama col el depredador. Que pues... toca así. Aparece también un depredador alien en esta película. Un depredador alien que luego lo utiliza. Un predalien. El predalien, sí, que lo utiliza también. La infame. Alien vs Predator 2. Que es como Scream, pero con Predators y aliens. Es verdad, es matazo. Es un slasher movie de estas. Pero... La verdad es que ver a Predator matando a adolescentes es de lo. Es lo único bueno de la película, cuando a la tía rubia esa insoportable le clavan un shuriken gigante. Es verdad. Eso dice, Dios, eso me ha molado. Sí. Aún así es patético. Sí, y lleva el casco más feo de la historia, el Predator, que es con un grabado así. Se llama, ¿quieres saber el nombre? Se llama Wolf Predator. Hay gente que no lo sabe, pero yo lo sabía. Pero no sabéis, cabrones, que no se oye. Es que estamos hablando de un tema muy friki. Ah, no, claro. Me da vergüenza porque pues, no ven por la calle y no se escupen. Pues eso, tiene un par de detalles que también se pasan en el cómic y la película y... Me ha dado mucho gracia pensar en gente escupiéndolos. Si son, yo qué sé, te imagino, actrices porno escupiendo. ¡Ay, qué asco, no! Que cogeré gonorrea en las orejas o algo así. Sigue, perdona. Bueno, nada, que al final acaba el alien, el último depredador se sacrifica, y vienen los depredadores y le sugieren a Hiroko, le dicen, te puedes venir con nosotros si quieres, y voy a cazar con los depredadores. Qué guay. Bla, bla, bla, bla. Por eso siempre la cagan, en las películas donde salen depredadores. ¿Sabes qué molaría? ¿Qué? Una película que saliese, el depredador matase a todos y ganase. ¿Eh? He ganado. Eso es verdad. O sin mierdas, al final el depredador que se viera que no puede y diga, voy a autodestruirme. Oh, wait. Es que... Bueno, al final, la cuestión es que la Fox dijo, oh, me interesa el guión, pero después del fiasco de Alien 3, ¿cómo la caguemos? ¿Qué? ¿Qué puede pasar? ¿Y cómo la vas a cagar más? No, pero esa lo dice. Dice, no, la idea es buena, pero vamos a retomar la franquicia porque porque esto es como una especie de hijo bastardo de la franquicia. Tenemos que primero retomar la franquicia, arreglarla, para y después arreglar Alien vs Predator. Y ahora, visto en retrospectiva, dices... ¿Y qué mungana? Alien Resurrección y Alien Resurrección. Eso es la versión oficial, porque realmente los productores de esta gente, yo creo que deben ser como una especie de animatrónicos psicópatas, le van y dicen, la idea es buena, y ese es el problema, va a ser una película buena, así que yo quiero hacer películas malas, pero que me den dinero rápido. Estadísticamente las películas malas dan más dinero. ¡Tráeme a Pito! ¡No! Llevamos esta mierda buena. Y llega Pitoff con Giger en la espalda, ¿sabes? Ahí a caballito. ¡Ah! Es como un Transformer del infierno. De estos que se fusionaban. ¡Ah! Giger, Pitoff y Lemim. ¡Oh! Y Lemim, recordemos a Lemim. No lo hemos mencionado a Lemim en esta película. Es que no sabía. No. Entonces, en el 93 le encargaron el guion a este hombre. Josh the Boss Whedon. Josh Whedon. Y le llaman The Boss por algo. Sí, le llaman The Boss. Sí. No lo sabía. Pues nada, eso, que en principio, por la idea de Newt adolescente, que al final no se utilizó porque le dijeron, no queremos a Ripley. Y luego se lo repensaron y dijeron, queremos a Ripley. Y la metió bien, no me jodas. Y el tío, con el estribo, da igual, mira, coge el estribo y empieza a pintar de negro el pelo. Digo, ve, ya lo estoy arreglando. Y nada, con el director no lo tuvieron tan claro, porque como ya digo, intentaron contratar a muchos. A ver, empezando, Mircho Mansevski, de Antes de la Lluvia. David Cronenberg, que vale, la mosca mola, pero... Pero ya está... Ya está, Existence. Sí, es una puta mierda. ¿Qué? ¿Cuál es una puta mierda? Existence es una putísima mierda. Ajá. Pero David Cronenberg no solo ha hecho La Mosca y Existence. Joder, Promesas del Este. Una historia de violencia. Exacto. Y más antigua, coño. Y, joder, Scanners. Scanners es mala. Me cago en mi puta vida. Ay, ya le he dicho, pero he dicho. ¿Y Videodrome? Que... Es mala Videodrome. Pero he dicho que Scanners es la que se revienta en la cabeza. Pero he dicho que Cronenberg sea malo en algún momento. Me cago en. Ah, no sé cuál es, tío. Vale. Joder, si no lo sabes, que ya no lo has visto o no sabes ni que existe. Porque si te digo Scanners, la que se revienta en las cabezas con el poder de la mente, ya eso ya te tendría que dar suficientes pistas. No lo he visto. Vale. Siguiente director, Anthony Waller. Prefirió rodar un Lobo Americano en París. Joder. Siguiente director, Paul. Es como un insulto eso, Paul, ¿no? Paul W.S. Anderson. ¡Madre mía! El Mortal Kombat, Resident Evil... Pues Mortal Kombat es buena. Bueno, vale. Mortal Kombat es buena. Mortal Kombat es buena. Pues sí. Hombre, Mortal Kombat también lo dice. Es Mortal Kombat. Vas a ver Mortal Kombat y ves Mortal Kombat. Pues las otras Mortal Kombat que han hecho luego, nada, pues... No me sonas... O las otras películas de videojuego. O vas a ver... Sí. Porque ibas a ver Street Fighter, si te hubiesen hecho una cosa como Mortal Kombat, dice, vale, escúchame, pero coño, divertido. Pero ¿qué te sale? Te sale Dalchi, que al final es Dalchi porque se hace una herida en la closca. O sea, ¿qué dice, madre? Pues prefirió Horizonte Perdido. Horizonte Final. Horizonte Final. Ahí hizo bien. Buena. Hizo bien. Y Ben Horizon. Sí, exactamente. Hizo muy bien. Hizo muy bien. Horizon. ¿La has visto? No. Yo tengo la edición especial. Pues este hombre llegó al final a dirigir Alien vs Predator. The Dead Space es super Ben Horizon. Sí, sí, sí. Super. ¿Cómo? Perdona, ¿qué has dicho? Que al final llegó a dirigir Alien vs Predator. Sí, Predator es del Anderson este. Que la primera, ¿no? Sí, sí, vale. Tiene un pase. Vale. Bueno, incluso, incluso le ofrecieron el guión a Danny Boyle. Trainspotting, 28 días después. ¡Oh, lo hubiese petado! ¡Hostia, pues sí! Aliens corriendo por la nave. Sí, sí, sí. ¡O imagínate! Slumdog Millionaire. Un alien de Slumdog... ¡Hostia, aliens haciendo bailes, tío, de estos de los indios! En la India digo, aquí hay para comer, pero a saco. Hay que lavarlos primero. Imagínate a Alex de la Iglesia haciendo... De director, en vez de los piratas, en vez de meter a un tío tan cañón como Ron Perlman, mete a Alex de la Iglesia. A Santiago Segura, ahí de pirata espacial, y dice yo, ¿cómo lo meta? Entonces, a Javier Bardem. Mete golpe en el Penélope Cruz. ¡Hostia, tío! Hostia, mete de golpe en el Penélope Cruz. Santiago Segura, Javier Bardem, Penélope Cruz, Alien Resurrección. Además saldrían coños en vez de culos. Sí. Sí. Y tetas. Porque será la peli española. ¿Y por qué nos estamos riendo? Como si fuera mala idea. Es buena idea. Pues nada, al final pillaron a Junet, que no sabía nada de inglés. Además, tenía que ir un intérprete porque no sabía inglés. Y igual por eso es buena, porque le decían los productores, pero tú tienes que hacer esto. Y el tío, ¡Wii, Wii! Bueno, media. Digo, buena. Medianamente buena. Visible. Que si y no tuviese los antes. No es Alien 3. No es Alien 3. De hecho, los productores le acuciaban. O sea, hemos dicho que le dejaron más o menos cancha para hacer lo que quisiera, porque confiaban en él y su equipo. Pero le acuciaban, o sea, le estaban encima diciéndole y repitiéndole, por favor, que no sea como la tercera. Por favor, no sea como la tercera. No, pero. Y no. Joder, joder. Pase previo, pero si no he rodado nada, que sí, lo ataron ahí a una silla, un butaca de cine ahí, con los ojos rollo la naranja mecánica abiertos y pasándole un póster de Alien y decía, ¡bien! ¡Aliens, bien! ¡Aliens 3, ¡van! ¡Dolor! Y así 24 horas y dándole electricidad en los pezones. Tío, ¡ay, ay! ¡Mon pezons! No hemos mencionado, bueno, no hemos mencionado, pero todo el mundo lo sabe, que en esta película los aliens están animados por ordenador, pero claro, 4 o 5 años después de Alien 3 ya... O sea, hay una diferencia sustancial, es mucha diferencia. Ya la gente sabía animar. Tom Woodruff se volvió a meter en el traje del alien un par de veces, porque se ve que este tío ya le pilló gracia, y al alien le volvieron a añadir las tuberías de la espalda y ese... Y dijeron, ¿tú has visto Alien 3, Woodruff? ¿Has visto Alien 3? Pues no opines, vete a la mierda. O sea, voy a hacer el alien como me salga la polla. Y los aliens animados son guays, tío. Sí, están bien. Del agua. Cuando están nadando, pegando está, puta para madre. Para los años que tiene la peli, sí, ha envejecido muy bien, porque es cuando ya empezaban a dominar. Y las escenas también de la nave, o sea, la nave de los contrabandistas es de puta madre el diseño. Es una nave pequeña, como de salteador y tal. Y las escenas también espaciales, yo me acuerdo cuando fui al cine que decía, hostia, esta está bien. Sí, sí, sí. El rodaje costó 80 millones. De dólares. Recordemos que Aliens el regreso costó 18 millones de dólares. Y pero 80 millones es pasta. Joder. En esa época. Superproducción. Y nada. Y Jorel quedó muy alucinado con el enfoque de Hollywood. Muy jerarquizado, muy industrializado. Porque él es un tío europeo. Y aquí Hollywood es como. Me da igual. Yo voy, hago mis 8 horas y me piro. Es como. O sea, no voy a matarme por una toma. Y hay francés. Estoy diciendo, esto es magia. Cambio en frase, voy a hacer una película de Pitofilo. Yo ya la he empezado, idiota. Digo, antes que tú la pensase. Digo, a ver, ¿qué lleva hecho? O sea, todos sabían más. Se adelantan. Es un tío que se llevó más o menos bien con todo el mundo. Luego la prospo... Porque no hablaba inglés. Digo, cushion, y tío, qué bajo. Lo que le costó mucho fue la postproducción, porque además se lo dijeron, la película la llevaba bien, pero ahora la postproducción vas a ver como todo el mundo intenta meter mano para cortar escenas, alargar escenas, y tío, luchando con los productores para mantenerlo. Por lo menos tenía Sigourney Weaver de su parte, y al público, porque claro, le ponían los pases previos, como Alien 3, no sé cómo no, Alien 3 no salía corriendo la gente. Y la gente decía, no, esto me gusta, esto no me gusta, por Ron Perlman, como he dicho, que sí, dijeron, no, este actor, guay. Pues para que lo hubiesen quitado. Es que si lo quitan, joder, si lo quitan no vale para nada la película. Pues claro, pero y no vale como tenía Sigourney Weaver de su parte, si tenía algún problema ya insolucionable con un productor, decía, bueno, muy fácil, lo vamos a solucionar en un partido uno contra uno de básquet con Sigourney Weaver. Y la tía, haciendo mates, ¿eh? Aquí no la ayudó, no la ayudó. Hombre, me imagino la escena así con Sigourney Weaver. O esto sale o yo me voy a mi casa. Y digo, pero si ya está grabado. Y digo, pues lo borro con la uña y rascando el negativo. Y digo, ¡quita! ¡Porra! Y si esta película tiene tan buenas ideas y tan tal, ¿por qué al final es como meh? Es que es meh. Es meh porque es Aliens 4. También. También. Cuidado. Esto te hacen una que es cucaracha. En el espacio y no tiene nada que ver con Alien y dice esta película está guay. Yo te digo una cosa, es por el bagaje de haber visto Alien y Aliens. Yo creo que no llega a convencer del todo lo del clon de Sigourney Weaver a mí. Hombre, eso pero con lo que no llega a convencer es lo que más puede convencer de todas las soluciones que podrían haberle dado. Sí, eso sí, claro, estoy de acuerdo. Que digo, es la hermana gemela de Sigourney, de Ripley. También la película, a mí lo que no me gustó es que no hay argumento, ¿sabes? Más allá de hay aliens, vamos a escapar de los aliens. Exacto, sí, es que es eso. Es hombre, si entiendes una cosa como lo del... la mezcla genética, pero como muy pillado por los pelos. Eso son cuatro líneas. Se salva por... Es que además como los personajes son tan de cómic que no digas una evolución de los personajes. Ah, quedo muy gafapasta con esto, ¿eh? Sí. Me dio un poco de asco. Son planos, no son esféricos. Exacto. Y redondos con capas. Y personalidad, son personas, no, no pelotas. Es que ahí está el kit de la cuestión. Dices, sí. Es que cosas que. Porque Alien, en el fondo, que también es huir del Alien. Sí, pero es diferente. Ya, ya. Ah. Quiero decir, el guión también es muy simple, pero ahí está esa película. Mm. Ahí quedó. Sí. Es lo que dices, el problema de Alien 4 es que es Alien 4. Alien, no había Alien, ves a Alien. Y lo que hizo James Cameron no lo hace cualquiera, porque podría haber sido cogen otro y es una cagada monumental. Hace la segunda y dice vaya mierda comparado con lo buena que es la primera. Sí. ¿Sabes? Pero es un poco eso también encuentro. Y eso se salva también por el factor de las películas que me encanta un montón, que pone grupo de especialistas. Siempre que hace una película que es muy mala, pero al principio te empiezan a presentar y digo, mira, este es el que maneja las armas. Ah, sí, es verdad. ¡Ah, qué guay! Sale y el negro este pegatino guay. Es verdad, lo del grupo especialista siempre mola. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué mola eso? No sé, puede ser una película muy mala, pero al principio te sale... Es como Depredador también, que no es mala, no estoy diciendo que sea... Pero salen esos en el helicóptero y ves uno ahí, ah, que se afeita, digo, ah, qué duro, se afeita en seco. Y el otro lleva la metralleta y el otro es el indio que rastrea, tal y... Grupo de especialistas, eso siempre mola. Es un factor más 5 a las películas. Molón, factor molón. Sí. Que esta no tuvieron en cuenta. También no tuvieron en cuenta. Es que ese es el problema. ¿Qué pasa? No. Vale, dice. Cada persona como tiene ya su detalle. Este es el enano paralítico. Este es el gracioso. Eso sí, cada personaje tenía su carisma. Esta sí. Es la ladrona estúpida. Sí. Pero después está como desaprovechado. Después es como. No es. Sí, es que yo creo que básicamente es que el rollo es que cuando huyen es como. Muy... Es como que cuando empieza a arrancar la película se acaba, dice. ¿Qué pasa? Sí. Ya va. Eso, es eso. Digo, o sea, igual... tiene, yo creo que tiene planteamiento y desenlace. Y ya está. Y le falta un nudo. Sí. Le falta como todo el rollo de. Sí, exactamente. Es yo que cuando es eso. La vi, lo que te viene a la mente es mucho ruido y pocas nueces. Sí. Sí, porque básicamente es eso, es un... Sí. Empieza eso. ¡Somos nosotros! ¡A correr! Y ya está. Sí, ya está. Es un... Y final con un alien malo. Sí. que un alien chungo, pero bueno. Con un alien malo. Malo me refiero a mal. Mal hecho. Sí, sí, sí. Sí, es un alien que... Además es desagradable, que me desagrada. Pero igual es la idea que te desagrade. Sí, yo creo que la idea era que fuese desagradable, que porque se sí, pareciese como... bastante a un humano con lo de los ojos, el cuerpo y tal, para que te resultase... Ah. También se parece un montón a los clones de Ripley. Fallados de Ripley, sí, que es una cosa que te desagrada en la película. Yo siempre que lo veo digo, me desagrada. No me desagrada ni una millonésima parte que el lunar asqueroso de que es lo más desagradable de toda la peli. De la peli, el más desagradable del mundo del cine. Digo, pone Serbian Film y dice, joder, guarro, pero el lunar de Cole. Pues, no sé, es como, es lo que decimos, es un espectáculo visual, lo ves, te entretienes, al menos no te aburres, es todo un detalle, pero es vacío, ¿no? Sí. Y eso que tiene, es que es eso, tiene detalles. Nos hemos pasado la película diciendo, este detalle está guay, esto sí, que sí, es tiene detalles. Y la idea es buena. A mí la idea, tú dices del clon de Ripley, pero puestos ya de la 3, o sea, la 3 ya la han cagado. Ya sí. No pueden hacer, es un sueño. Y dices, ah, ¿dónde está Antonio Resines? Lo serrano, qué bueno. Ya no puedes decir, si tienes que recuperar a Ripley, y la recuperan de manera guay, porque es Ripley, pero no es Ripley. Sí. Claro, ya, el problema es ese, ya no es Ripley. Es que no es Ripley. Es no, un. Es... No se comporta como ella, no tiene ningún su carácter. Momento lo quiere ser, cuidado. No, pero es que ese es el problema. También eso es un problema, ya que no sea ella. Pero es que no. Por eso yo digo, que ¿para qué? Si no va a ser Ripley, ¿para qué la traes? Para que la gente diga. Porque es Hollywood. Sí. Ya, Sigourney Weaver atrae a la gente en el tráiler, la ves y te atrae. Porque salió uno y fue a los productores y dijo, pero tenemos a Winona Ryder que va a traer un montón y todo. Este lo tiraron en un saco ahí al río. Contrata a Sigourney Weaver. Porque al final con Winona Ryder. ¿Qué hace? Y la anunciaban como la. Como protagonista. Tendría que haber sido Alien Resurrección. Y así en letra toda grande con Ron Perlman. Y Sigourney Weaver. O sea que al final es la resurrección. A mí no me gustó. Que Sigourney Weaver ahí no. Mal. Es un mojón de película. ¿Y si a este tío le hubiesen, o sea, el equipo este, le hubiesen dejado hacer en el momento la tercera? Pues ahí, igual, ahí, si hubiese tenido una cosa más consistente para seguir, sí, yo creo que hubiese hecho muy buena película. Exactamente. Mira lo que te digo. Sí. Porque hubiese tenido las cosas más normales, Joss Whedon no se tendría que haber hecho malabarismos guionísticos para meter a una Sigourney Weaver cuando... Que muy bien, es lo que he dicho, muy bien la metió. Sí. Es que es eso, sí, es que... Hubiese sido una película, además, con lo que decimos de los detalles que ha cogido de los cómics, yo creo que ahí lo hubiesen petado. Sí. El problema es que ya con la 3... Ya estaba jodido. Era tan irrecuperable. Eso. Era difícil de remontar. Sí. Ya estaba hecho. Cuidado, que lo remontó un poco, o sea, porque la tercera hecho. Vez esta... A mí me sigue gustando más esta que la también. Tercera. Sí, a mí también. De hecho, pero... Yo he visto porque que... es que la tercera es que te aburres. Sí. Esta es frustrante, que digas, estoy viendo una película de aliens y me estoy aburriendo. ¿Por qué? Y al final mueren todos, o sea, ya. Sí. Pero esta, al menos hay personajes que dicen, me mola que se sabe romper el manil enano, cojo. Podría haber muerto Winona Ryder, pero no. Pero no, muere Michael Wincott, coño. El novio de Christopher. Que es un personaje que mola, porque es una cara peculiar y además así como... La del culo sabíamos que iba a morir. Lástima. Pero bueno. Es lo que me importa. Bueno, muestra su culo, que es lo importante. Que al final faltaba una escena como decir, ay, Ripley se va a enganchar el lunar asqueroso. En la puerta de la nave, mira, sí. Me estoy despelando. He visto comentarios en internet de gente que dice, no, pues a mí la 4 es de las mejores de la saga. Y yo, pues no sé qué saga has visto tú. Hombre, pero dice, yo también puedo decir tranquilamente, la 4 es de las mejores de la saga en este orden. La mejor es la segunda, la primera, la 4 y la 3. Vale. Es de las mejores. Es que es eso, es como ya después de la 2, la cagada de la 3 y ya la 4 un poco. Vamos a remontar lo que podamos. Vamos a hacer un zurcido y mira, este es lo que me ha quedado. Bueno. Es que era difícil de montar, pero yo encuentro que es una película bastante aceptable, realmente. Sin ser un película, pero de estas... Es que es lo que decimos, no es Alien, y dices, joder, una película de espacio que está guay. Sí, pero bueno, no tiene argumento. No tiene argumento. Yeah. ¿Y sabes que hay de películas que no tienen argumento? No, realmente. Ay, bueno, qué triste. Qué triste. Pues con esto hemos acabado. Luego estaban las de Alien vs Predator. Hemos acabado. ¿Te lo crees tú? Pero no vamos a hablar de las de Alien vs Predator más de lo estrictamente necesario. Pero sí, con lo que nos podemos reír con esas dos películas, ¿por qué no vamos a hablar? ¿Qué fue Alien vs Predator 1? Alien vs Predator 2. Pero cuidado. Gracias. Pero cuidado. En Alien vs Predator 2, que hasta en el cine es oscura. Porque hay películas que puedes ver en tu casa con la luz de fuera y dices, son oscuras, pero el cine la vi bien. Pues ahora no quiero pensar en casa, debe ser una pantalla negra y oye, clac, clac, clac. Sí, pero fue súper oscura. Bueno, yo qué sé, no la vi. ¿No la viste? ¿No has visto Alien vs Predator? Tienes que verlo, tienes que mirar al infierno de frente para saber si puedes sobrevivir a él. Pero cuando tú miras el infierno te mira a ti, ¿sabes? O sea, cosas a decir de Alien vs Predator 2. O sea, es el Predator más feo de la historia. Bueno, el diseño de Predator más feo de la historia, con el cabezón ese, además se llama Wolf. Sí. Se llama Wolf. Bueno, el nombre mola, llamarse Wolf siempre mola. Sí, pero eso lo sé yo porque soy un fricazo que mira los muñecos, porque no sabe el tío ese Predator y soy Wolf, soy un Predator. Aparte que queda un poco chungo, ¿no? Sí. ¿Cómo que Wolf? ¿Cómo que Wolf? ¿No eres extraterrestre? Sí. ¿Qué pasa? Se llaman igual los bichos de tu planeta. Pero hay un momento muy chulo, que coge a una tía pija que ya está temblando porque dice no la van a matar y la ensarta con un shuriken gigante. Pero es un asesinato, daño colateral. Pero es un fallo, o sea, el tío ha fallado. Pero mola. Eso sí. Ya te digo que Predator inútil, porque dice no, vamos a enviar a este que está de excedencia y envían más subnormal. Bueno, que va el solo, él está en su casa mirando el meneame de los Predators y sale una noticia de hay aliens en la Tierra y afuera. Y él dice, ¡oh, no, meneame! Y tira para allá, deja un comentario que voy para allá. Y ven los otros Predators ahí sentados. ¡Me la pongo! Pues es un nave y digo, ¡míralo el tonto! ¿Dónde irá? ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Bobo! Y luego le llega el evento por Facebook. ¡Vamos a la Tierra! ¿Qué te apunta? ¿Asiste sí o no? Todo el mundo tal vez, ¿no? Río de esto, le pongo tal vez, aunque sé que es no. Trending no, topic es, de no. esto y vuelve bobo y tío cabrón, puto Twitter. Vuelve bobo. A tener los huevos por el suelo. Eso sí, en Alien vs Predator 2 es que salen cosas muy curiosas. El líquido para desintegrar cadáveres. Eso es una tontería. ¿Cuándo le ha preocupado un Predator los cadáveres? Ah, no sé, igual tiene miedo que vengan los de CSI y digan, ¡ha sido un Predator! Y los capas de esos... Hombre, yo qué sé, recuerdo en Predator 1 que los dejaba colgados de los árboles. Por eso te digo. Para que no los viera nadie. Voy a dejar este humano despellejado del árbol, colgado del árbol, y así ya. No lo verá nadie. Pero esto lo miran para arriba, ¿no? Bueno. Sí, también un poco inútil. ¿Sabes? Sí. No, pero bueno, lo mejor, Alien vs Predator 2 solo vale la pena por la escena de las clavegueras, de las alcantarillas. De las alcantarillas. Y bueno. De las alcantarillas, no. Que el tío se curra ahí un plan que te cagas para matar 4 aliens, 6, algo así, ¿no? No sé, o sea, este se supone, porque dar a entender, con lo poco, que es un super cazador Predator que te caga. Y las pasaputas, las putísimas. En Alien vs Predator 1 son pringados. Son pringados novatos que están haciendo la mili Predator. ¿Y cuántos matan? Cuando cogen a todos, rematan a 50. O sea, fácil. Es verdad. Todos cogen el arma y ya. Eso, que Alien vs Predator era. Ay. La primera era. La primera está guay. A ver. Eso ya lo hemos dicho, que es una de serie B, que pero cuidado. Un director así más, más decente. Es que lo que estaba diciendo de los Predators, ahora esto es un poco off topic, pero dentro del topic. Cuidado. Es el mismo universo. Pero te das cuenta, la popularidad de unos y de otros con los muñecos de Hot Toys. ¿Vale? Con los muñecos que hacen unas recreaciones brutales. O sea, todos los muñecos que sacaron de Alien vs Predator 1... están agotadísimos. O sea, el Celtic Predator, que es el que lleva la máscara rara como con unas válvulas. El prota es el Scar Predator, ¿no? Pues el Celtic Predator es uno, el grandote, ¿no? El tocho. Que se pelea mano a mano contra un Predator. Se mola un huevo. Contra un alien. Ese en eBay está sobre la friolera de 800 euros. Cógete los huevos. En cambio, el Predator Wolf te lo venden hasta desmontado. O sea, te lo regalan y digo, compra un Celtic Predator y te regalamos este. O sea, eso lo encuentras a punta pala. Vienen los huevos Kinder, así por pie. No, pero fuera tonterías. O sea, ya el diseño, al menos, de los de Alien vs Predator, joder, se venden más, hostia. Sí, era más guapo. Sí, sí, sí. Porque el Alien vs Predator 2 se veían tetas. No la he visto. Ay, es verdad, todavía no la has visto. Pero verdad. Si me dices que se ven tetas, la veo. Sí. Porque yo creo que no. ¿No se ven tetas? Pero tú las ves porque te las imaginas ya. Ya, no. Con rayos X, así. Es una visión como de Predator, pero de tetas. No, no porque no te gusta, desconectas de euro y te da ver tetas. Y, ah, pues mola. Algo tienes, se salva. Sí, porque es, al fin y al cabo, Alien vs Predator 2 es una película de adolescentes. Es como Scream, pero con un Predator. Y un Alien. O qué una triste, partida. Qué triste. Es que yo vea esa película. No. Sí, sí, no sé. Eso. No. Sale una mezcla de Alien y Predator. Bueno, un Alien que sale de un Predator. Sí, el Predalien. El Predalien, es que ahora no me salía el nombre. Que dice, tiene que ser la hostia, de forma inútil. Como el malo de Scream, que se daba con todos los putos muebles. Ahora sale el man a hacer Scream 4. Eso es matador. ¿Por qué sale? Scream. Ahora saliéndome del tema, pero es que me. la bola, porque sale Scream 4 y todo. ¡Uah! Y además te iría por Wes Craven y digo, ¡ah, qué bien! Menos mal que Wes Craven. Y no un director bueno. O sea, y sale el nuevo póster de Scream. Brutal. Y sale la cara de Scream. Y digo, ¡oh, coño! ¿Qué cogía? Han buscado ahí. En imagen, Google Imagen ahí que tenía en un disquete de 3.5 de cuando salió Scream 1 y tenía la cara y la ha puesto. Lo que digo yo, también no era ningún chaval adolescente que conozca Scream. No, además matado porque dicen, y vuelven los actores originales. Que eso te dicen, yo qué sé. Vamos a hacer el remake de Ben-Hur con los actores originales. Y te cojonudo, ¿sabes? Vaya cojones, ¿sabes? Era el geriátrico de la hostia, pero Sí. Entonces, ¿y quién sale? David Arquette, este, que debe estar ahí, ¿verdad?, en el portal de la clínica de desintoxicación. Dame un trabajo, dame un trabajo por comida. Trabajo por un cartón de Don Simón, el tío. Digo, oh, los actores originales. Sí, es un poquito como, pero si la película era... Pero es verdad, era, que lo está... No sé, no era para tanto, no era para tanto. No, coño, era mala, era directamente, mala. Ya para ver la, eso. Hombre, la primera tenía su gracia, yo me reí mucho en el cine, con la primera. No pero sé si era lo jodido, que no es para reírse. No sé si es lo jodido ya, no, no es para reírse. Pero mola, porque esto ves... O sea, ves, por ejemplo, Michael Myers, ¿no? Mm. El de Halloween. Te persigue, te acojonas, tío. Sí. Porque es una mole, es cuasi inmortal, tal. Pero te persiguen de Fibi, mira, me voy a Ikea, lo pierdo ahí dentro y seguro que se mata solo. O sea, solamente hay que ir poniéndole sillas por en medio, ¿no? Y eso quedan dos, llegase uno. Bueno, yo sé que los oyentes se estarán preguntando, ¿qué tiene esto que ver con Alien? Porque ahora eran Alien versus The Scream, eso sí que no te tal. Y bueno, volviendo al tema de Alien, creo que ya hemos hablado de todo lo que podíamos hablar y aquí se acaba el especial, llevamos muchas horas. ¡No! ¡Nos quedan otras dos horas por lo menos! ¡El sufrimiento elevado al cuadrado! Pero se está acabando la comida. Ya, igual lo aprecias, ¿no? Y después de hablar de Alien Resurrección, pues hemos hablar de los últimos cómics que hicieron, porque tampoco ya quedan muchos. Empezando por el de Alien Resurrección, el obligado cómic de la película. Que es una puta mierda. Como todos, menos el que cual dijimos, el de Alien, el octavo pasajero. El octavo pasajero, sí. Este, tampoco es que sea mierda por mierda, pero es súper apresurado, ¿vale? El rollo, son dos números. Es un poco como la peli, también. La peli también es así apresurada, así que... El dibujo tiene un pase. Si haces un filtro. Un filtro así de grande, ¿vale? Para que pueda pasar el dibujo. Sí, a mí el dibujo me gusta. Pero es súper apresurado. ¿Te quieres el dibujo este? Eduardo Risso. Madre. Guión de Jim Vance. Lo que sí que tiene este es que las portadas son de Dave McKean. Que ahora dirá... Las portadas de Dave McKean y los guiones de David Lynch es lo mejor. O sea, vale, vivo para ver portadas de Dave McKean y ver películas de David Lynch. Portadista de Sandman. Ah, no, vale, ya sé quién es. Para, sí, ves. Pues, ahora ya yo te estaba sospechando, digo, ¿será ese? ¿No ya será ya ese? Ya supuesto, no. Menudo fan. Yo es que los nombres estos, si se llamase Manolo... La has puesto en A mí me gusta, ¿no? Ahora. ¿Mm? A yo me gusta. Sí, a yo me gusta. No, además tiene cojones. Y lo mejor que ha hecho es de McKean es el Alcamasilum. Todo el mundo, ay, el portadista de Sandman, de Champagne. Es verdad, hay que darle el crédito por eso. El que más salió es la hostia. Sí, porque las de Sandman... Porque antes de que se fuese la olla, de hacer collages. Pues... Nada, ya, este cómic está... Bueno, es un me. La película es me por sí, pues este es me. Y el final es... Y el final acaba en que acaban... Llegan a la Tierra, en este, por lo menos llegan a una Tierra cubierta de nieve. No, la Tierra. No. Y por cierto, hoy lo estaba pensando y he llegado a la conclusión ¿Qué le pasa a esa mano? ¿Qué pasa? No empecemos a mirar los dibujos porque empezarán a sacar fallos por todas partes. Hoy lo estaba pensando y dije, hay una cosa muy buena de Alien Resurrección. Y es que al final el alien recién nacido mata a Di Stefano, que es el marine ese que encuentra por ahí. Porque claro, es un perejota y debe morir. Exactamente, porque, evidentemente. Ya, si se hubiera salvado, habría pasado casi a la categoría de PJ. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Es un problema eso. Todo el mundo sabe que los PNJ que quieren ser PJ mueren. Es la regla básica de Lost. Más allá de los viajes en el tiempo y de demás. Para Fernanda. Vale. Siguiente cómic es Alien Kidnapped o Alien Secuestrado. Que es un cómic súper bueno. No, es una mierda. Es que es para ver los dos dibujos, ¿eh? Este cómic. ¿Cuántas veces he dicho este es bueno y luego he dicho no, es mentira? Creo que casi todos, son un 90%. Sí. Empiezas bien, o sea, que las cinco primeras veces decía, hostia, qué gracioso que soy el cabrón. Y ahora ya te quedas con lo de cabrón. Ahora me estoy repitiendo. Pues es un... Hostia, mira qué cara de puto satisfecho pone este alien. Sí. Sí. Parece una polla. Pues mueve la cola, tío. Es un alien infectado de un virus que es llevado a un planeta celeste que es como un planeta puticlub inmenso, ¿vale? Bien. Y el alien se suelta y mata a la gente y está infectado de un virus y deja un rastro rosa. No. Pero es matador, porque la gente, ¿qué puto problema tiene? O sea, tiene un alien y dice, vamos a llevarlo a un planeta cuarentena o algo así, lleno de militares y zonas de cuarentena. Y digo, no, vamos a llevarlo a un planeta puticlub. No, es lo siguiente, digo, vamos a llevarlo... a un planeta de niños huérfanos ciegos con silla de ruedas, ¿sabes? Pues sin querer. Sin querer que lo lleven a esta planeta. Estos son de tres números, tampoco es... Como siempre, siempre es... Siempre sin querer, querer. Ay, ay. Tampoco es muy grande el trauma si lo lees, porque son tres números, y claro, tres números, pues mira, aún te los tragas así rápidamente. Sí. El dibujo de Francisco Solano López, tío. No sé. Parece Paco. Sí. Paco. Bueno, pues en el... Seguimos, en el 98, a ver qué tenemos aquí. Alien Supervivencia, ¿vale? La supervivencia es en un planeta lejano, la cuántas veces he empezado así. Se estrella una nave. Llega un doctor loco que quiere investigar a los aliens. Sí, casi. Uy. Uy. Pues nada, la compañía sacrifica, la compañía, llévase la Weyland Yutani, sacrifica a un grupo de exploradores para conseguir un suero repelente al alien. Un suero que te inoculas para ser repelente a los aliens y que los aliens no te maten, como es su. Eso no se puede hacer en un laboratorio, hay que sacrificar gente, sí, y un claro, sí, en planeta lejano. Yo creo que los guionistas estas ya tenían como una tabla de encuentros, pero con sí. partes del guión iban tirando dados. Sí. Y digo, una nave, digo, bien, a ver, ahora que sigue. Se estrella, digo, cojonudo. Otra, la compañía. Ay, veo dinero. Y llegan al final y dicho, o sea, no me ha salido el alien. Pues no hagas el alien, haz una de Star Trek. Sí. Vale, pues la historia gira en torno a este tío, al doctor Vic Thompson, que es el único superviviente y ahora además es víctima de alucinaciones. O sea, es un cómic que el tío empieza desde el principio y no sabe si está vivo, muerto, si su compañera, o sea, si la gente que la acompañaba están muertos, están la vivos. La carrera de medicina ahí en el futuro tiene que ser de piborre, todo loco ahí fumando opio. Ahora en serio. Siempre acaban mal, ahora en serio, este tampoco está mal, ¿vale? Pues este está más o menos bien, no sé. Dentro de un... Después de todo lo que hemos leído... Dentro de un amplio filtro, son tres números. El siguiente es un número que recoge dos historias, ¿vale? Aliens. Es un número que recoge la de Fantasma y Galería de Espejos, también del 98, y vuelve a dibujar a Eduardo Risso. Pero se ve que cada vez dibuja peor, porque no sé por qué a mí me da que en este número... Es que hay gente que le pasa eso. No sé, el dibujo me gusta menos en este que en el Alien Resurrección, ya es decir, ¿vale? El primero, la primera historia, Fantasma, esto es me... O sea, la historia es bastante meh. O sea, intentan hacerte un final sorpresivo porque al final, bueno, no sé, no lo contaré por si acaso alguien tiene los cojones de leer esto. Pero es una historia, es un grupo de adolescentes que traen una cueva donde se supone que habita un fantasma y ese fantasma... Son cinco adolescentes. Sí. Es un alien, ¿no? Sí, el fantasma es un alien. ¿Cómo lo has sabido? No sé. Telepatía. Telepatía, vale. Bueno, pues ya está. O sea, la historia no merece mucho. Pero luego está la de Galería de Espejos, que está bastante mejor en ambos apartados, tanto como en dibujo como en historia. Que es un contrabandista que intenta hacer negocios subiendo un alien congelado en una nave. Bien. ¿Cómo van las tiradas? Se tiene que estrellar la nave. No, pues esta no estrella. Luego, cuando despierta el alien, el que tiene que acabar el alien... Mira, ¿vale? El final de... Y entonces... cuando despierta el alien, el que tiene que acabar con el alien es un asesino a sueldo que ha subido a bordo y está así que está como claro, torturado. No, está torturado por sus remordimientos y tal. Como asesino a sueldo. Este está ¿a qué se mete? Este está más o menos bien. Además el dibujo en sí, el dibujo haber estudiado. David Lloyd, el dibujante se llama David Lloyd, que además es el que hace el guión y no sé, este me parece... El alien sí, además, me parece bastante guay. Sí, es chulo, chulo. No, esto está bien. Luego viene... Siempre se nota si el guionista es el mismo que el dibujante, porque como le pone más empeño. Le pone como más empeño, ¿no? Como decir, al menos que quede bien dibujo, ¿no? El siguiente cómic que tengo es Alien Stalker. ¡Oh! Es el que yo decía. Sí, pensabais que se van a quedar sin palabras todavía, pues no, todavía quedan. Fantasma, supervivencia, secuestrado... Ahora Stalker. ¿Stalker? Bueno. ¿Stalker qué significa Stalker? Acosador, en este caso el rondador. Ah, eso. O sea. Vale, el rondador, porque lo llaman rondador. Hay una enfermedad. Yo este lo he leído. ¿Este lo has leído? ¿Qué te pareció? Sí, sí. A mí me gusta. A mí también. A mí me gustó. Sí, me gustó. También es guión y dibujo, la misma persona. Y aparte es todo original. David Wenzel. Sí. Va sobre Drogo. Bueno, Drogo, un antiguo rey vikingo, provoca la ira del primer rondador. Y la leyenda cuenta que el drogo este mató a la bestia en una furia berserker, pero la criatura no murió. Y ahora regresa cada 50 años para esparcir la ruina entre los descendientes de Drogo. Y va sobre eso, va por sobre el rondador este, está por ahí intentando... Acá, adivino quién es el rondador. Sí, vale, el rondador es el alien. También sale la portada. Sí. Este, pues, la verdad es que está guay. Es, bueno, tipo... sí, no lo has dicho, son vikingos y aliens. Sí. Bueno, has dicho Drogo, rey vikingo. Sí, bueno, bueno. Pero podrían haber pasado muchos, muchos años y ser sus descendientes futuristas. Exactamente. Es cierto, es cierto. Además, eso... Lo que dices no es ninguna tontería porque... Ahora veremos. Tiene que ver con el cómic. Sí. Ah, vale. Pero bueno, que eso, que está es verdad, el dibujo y el color está. Ya me lo imagino, dirá, Drogo, ¿qué va a ser? ¡Drogo Ripley! No, no lo va a poner. Ah, bueno, Drogo Yutani. Drogo Higgs, y nada, eso es lo que decía. Pero es muy chulo, ¿eh? Porque además... El autor es un tal David Wenzel y el dibujo y eso está bien. Es como un dibujo como rollo pintura, así como... Como de buenos cómics de Alien, porque hasta ahora todos los que han sido así más o menos estaban bien. Lo que es bueno es ver un cómic de vikingos sin cuernos. Es verdad. Esto que he dicho tiene muchas lecturas, pero no. Eso no es bueno, eso es documentación. Exactamente. Mínima, una mínima documentación, ¿no? Y no dejarse llevar por el afán de ¡ah, un vikingo con cuernos mola! Pero claro, ¿qué pasa? Puedes hacerlo así y decir yo, tío, como después la gente es que está diciendo, pero que son gotos, son sajones, sí, son vikingos. Sí. Es que si no les pones se lían, es que sí, así no, si no les pones cuernos no lo sabes. Pues no, son vikingos, son no. Se ve gente medieval con hachas y espadas y tal. Hombre, que como en todas las culturas había alguno que llevaba cuernos, lo que no en el casco. ¡Qué chiste más fácil! Humor grosero. Pues nada, pues ahora el listón empieza a subir. Después de Aliens Rondador, está Aliens Apocalipsis, Los Ángeles de la Destrucción. Me gusta. Cómic hecho a partes iguales entre Mark Schultz y Doug Whitley. Mark Schultz, hemos hablado ya de él, y Doug Whitley es un dibujante que salía en Star Wars o algún otro cómic que añadía Doug Whitley. De lo último que ha hecho ha sido del Caballero Luna. Vale. ¿Y los nuevos Vengadores, puede ser? Podría ser. Pues sí, los nuevos Vengadores que busquen. Eso sí, las portadas son de Mark Schultz. Aunque eres el guionista, las portadas son suyas. Bien. El dinosaurio, ahí arriba. Es un dibujo original de Mark Schultz. Era para fardar de la gente que tengo un dibujo original de Mark Schultz. Mola. Y pone para Jaume, que soy yo, ¿eh? No es que se lo robe así a nadie. Sí, ¿no? No te fijas en un tal Jaume que ahora ya hace muerto de alguna cuneta. Lo conozco, somos súper amigos. este lo has leído, ¿sería también? ¿Qué? ¿Este lo has leído? No, este no. Este ah, no. Como has dicho que molaba, pues... Ah, mola, porque le ponen el nombre y dicen Apocalipsis. Y yo, pero queda suficientemente chungo. Vamos a poner Apocalipsis y Los Ángeles de la Destrucción. Sí. Y dice, guau, esto es... Pues, serio, business. Este en serio, son cuatro números y este la verdad es que sí que es recomendable, ¿vale? Este es como de, esto es casi como coger los primeros de cómics de Alien que seguían una historia un poco más o menos coherente, aunque el dibujo de tal fuera un poco y decir, mira, sigo por una senda buena y molona, porque aquí salen, vuelven a salir los de la raza del piloto. Pero no como lo vimos en unos cuantos cómics anteriores, que casi... con túnicas y tal, ¿no? Sí, qué horror. Uf. No, pues aquí salen guays. Salen muertos, ¿no? Porque es una cosa guay, que ves en la primera película el piloto este muerto y dices, Dios, qué raza más oscura, más gótica, y después te salen en el cómic, ¡ay, no es el piloto! Pues el guión va sobre la historia va sobre esta chica que se llama Lecto Thrupp, es la líder de un grupo de rescate y es contratada por el Instituto Keholgot para buscar a uno de sus fundadores, el doctor Lucien Keitel. Los nombres son la polla. Pues el doctor este, que tenía un puesto como asesor de la Weyland Yutani, pues le dio acceso a archivos muy confidenciales, ¿vale? Así que el tío abrió una investigación que le lleva a una ciudad en la que languidece, está medio muerto el último superviviente de la raza del piloto espacial. Un biomecanoide. Exactamente. Y bueno, es un poco eso. No quiero revelar mucho por si alguien quiere leerlo, porque este la verdad es que es recomendable. Lo de Los Ángeles de la Destrucción se refiere otra vez a los aliens en una especie de contexto metafísico. Para Keitels, los aliens son el equilibrio en la balanza del universo, ¿vale? Que ellos llegan para causar la extinción de razas y se continúa un ciclo. Bueno, mola, hombre, si hablan de los biomecanoides estos, que dices, mola. Sí, siempre que hablen de una manera razonable. No salgan con túnicas. Y está muy guay, ¿eh? Y. Uh-huh. Y. Llegan a una ciudad, una necrópolis, digamos, de los biomecanoides, y están muy guays. Como curiosidades, el suero. Que intentaban encontrar hace un par de números de estos de Aliens, aquí ya lo utilizan. y pueden pasar tranquilamente al lado de los aliens, ¿vale? Porque ¿y qué es que los aliens no les ven? No es que no les vean, es que simplemente pasan de ellos. Los toman porque como... huele y huele a alien, y como no tienen ojos los gilipuas. Sí. Mm. Mm-hmm. Y nada, la verdad es que está bastante bien. Intenta conectar un poco con que los aliens estuvieran aquí en la Tierra hace millones de años y tal y igual. Mm. Ya, como siempre. Pero las pirámides. Como siempre. Hicieron las pirámides de los aliens, así con sus manitas. Y... claro. No, la verdad es que yo qué sé, este está guay, me gusta. Aunque solo sea porque el dibujo mola y Shun sepa hacer guiones. Mm. Y después, el último cómic de Aliens en lo que sería una década, al final, a 1999, en toda la década del 2000 no volvieron a hacer un cómic de Aliens, no se atrevieron a seguir. ¿En serio? Dijeron, ¿para qué? ¿Ya no hay más cómics de Aliens desde el...? Hay, pero... Aliens con más gente. Ahora lo mencionaré. Vale. Pero de únicamente de Aliens, no. El último de Aliens de lo que sería una década es este, Aliens Xenogenesis. Bastante normalito, ¿vale? Ellos... qué bueno, ponerle la portada a Ross y tú, ¡Ale, Ross! Y, no David Ross. Sí. El hermano malo de Ale Ross. No, sí, porque el dibujo... Es muy de la época, de los 90. Sí. Es la típica historia de escuadra especializada que masacra a aliens, se llama Strike Force. Tienen que retomar un planeta, como siempre, bla, bla, bla. Sí, más este cómico de Strike Force Squad. Tienen un nuevo arma, que es una especie de jugo que vuelve el metabolismo del alien contra suya, pero también es tóxico para los humanos, con lo cual no pueden utilizarlo cuando están humanos cerca. Madre mía, ¿no pueden llevar bazookas? No. Metralletas de siempre. Además es parte de una serie de tres, ¿vale? También, aparte de Aliens Xenogenesis, está Predator Xenogenesis y Alien vs Predator Xenogenesis. Es verdad, me sonaba. Y es una especie de... intentan hacer una especie de reboot, no reboot porque no es que empiecen otra vez la saga, pero intentan hacer un nuevo cómic para los aliens, ¿vale? Es una especie de... porque es como muy... es que como el ambiente es muy diferente de los cómics anteriores de Aliens. Se ve muy colorista. Es como pasar de lo que se ha hecho para decir, tenemos que pillar nuevo público. Exactamente, sí. Y digo, ¿sabíais los aliens? Pues ahora van a molar así de poco. Sí, y de, así de poco moló que ya digo que no volvieron a hacer un cómic de alguien en 10 años, ¿sabes? Debieron decir ¡ah! Está muerto. A ver, esto ya lo hemos mencionado en el especial este de Aliens, y es que con tanto cómic, con tanta película, al final el alien pierde su espíritu. Ya no es ese bicho. No. Eso estaba pensando, el otro día enterado, estaba. Porque ya lo has dicho, o sea. Sí, estaba en el baño cagando y digo. Un momento muy especial, muy místico. Ya lo dice el propio nombre de la primera película, Alien, ¿no? Extraño, ajeno, tal. ¿Por qué dan miedo las cosas? Por desconocidas. Si ya empiezan a decir que si la jalea, que si la reina, que si se reproduce la así, que si su puta madre, que si tiene poder... Ya está, ya sabes todo. Si ya está matando a alguien todo el mundo, o sea, si ya están los vikingos... O sea, cuando quieren explicar tanto, están matando el espíritu del alien, que era un bicho que te encontraba, no sabía de dónde venía, y te estaba jodiendo la puta vida. O sea, son midichlorianos. Eso es joder un poder tan guay como la puerta. Exactamente. Que es el Leo Vivo Kenobi, que igual se le iba, tenía Alzheimer y decía, no, es una puerta, tenía todo el universo y todas las cosas. Hay otra explicación. Pues digo, no, esto es solo midichlorianos. Hazte un análisis de sangre, mírate el colesterol, la azúcar y los midichlorianos. Yo ahora siempre lo pido, el midichloriano como voy, como siempre, cabrón, como siempre. Cero patateros. Sigue siendo patético. Pero es eso, están rompiendo la esencia de alien, que era el miedo a lo desconocido. Exactamente. O sea, un alien es eso, el miedo. Hombre, primigenio a... Por eso el cómic este que decías de los Xenogénesis, no se le ve que no tiene nada de oscuro, porque ya no hay nada de oscuridad. Ya es rollo Image, es cómic de los 90. Exactamente, el rollo. Vamos, bueno, ojo, decimos cómic de los 90 cuando ya es a finales, es del 99, y todos los cómics que hemos dicho son de los 90 y hay algunos que son más o menos buenos. Pero este ya era llevar al absurdo lo de... Claro, ya, pero es como todo. O sea, ¿qué dice? Música de los 90. Música de los 90, que seguro que es muy buena. Sí. Pero no te refieres a ella como música de los 90. Música de los 90 es como una cosa despectiva, decir, ¡ah! Yo qué sé, Vanilla Ice, ¡ah, qué asco! O sea, pues con los cómics igual. O sea, que dicen, ¡ah! ¿Por qué mencionas a Vanilla Ice? ¿Qué sí? Ahora estaba pensando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No es de los 90? Yo qué sé. Pues el Vanilla Ice de los... En no, es no, 90. Snow, Snow, ¿qué grupo es Snow? No, el rapero ese blanco, que era de Holanda o algo así, que te sí. Que lo ponían los 40 y 50 horas al día, y tú, en el colegio, cuando iba octavo, que era la polla, decía, no huelo mal, yo sí, no, como estos negros asquerosos. Éramos muy racistas en octavo. Sí, sí. Ahora no. Éramos muy racistas en los 90. No, en los 90 no, pero en los 50 te cagas, ¿verdad? Vale. Bueno, volvemos al tema en cuestión. Lo habéis entendido, ¿no? Sí. Y el último cómic que tenemos, el único que tengo entre las manos, es el de Aliens, serie 3. Es otro solo de Aliens, pero lo hicieron en el 2009, o sea, 10 años después. Y ya es totalmente década de los 2000. El dibujo por Photoshop. El guión vuelve a ser de John Arcudi, que es ya ya veterano en los cómics de Aliens. ¿Eso qué es? El dibujo de Zack Howard. ¿Eso qué es? Zack Howard. Las portadas molan. A mí la portada me mola. Eso es como un Alien, pero ciclado. Sí, sí, ¿no? Es como un pretoriano. Y pues lo editaron por motivo de del 30 aniversario, obviamente, de la película. Y la verdad es que más o menos está muy bien. O sea, va sobre un grupo de investigadores... Sí, que aterrizan en un grupo, que aterrizan en un planeta para investigar para investigar una extraña señal. Ah, bueno, es un homenaje. Sí, los colonos del planeta, porque el planeta ya estaba habitado, no es un planeta desconocido, no responden, se pregunta por qué no responden, y bueno, han encontrado un artefacto alienígena, los colonos del planeta, y están todos bajo un extraño influjo, ¿vale? El cómic en sí está guay. Además, no sé. El dibujo es más. El dibujo es mucho más potable con ese color super década de los 2000. Super sí, porque llegó un momento que no importaba hacer fondos de viñeta porque podías hacer 4 degradados y 4 filtros y te arreglaba el fondo. Exactamente, muy bien. Decía, está en una ciudad, ¿no ves los fondos grises? Sí. Pumba, pumba, tíos. El protagonista es un sintético, este tío, llamado Serena. Pues. Nada, la cuestión es que el único problema de este cómic es que es un tanto disperso y muy misterioso. Lo que pasa es que, claro, te deja con las ganas porque este cómic continúa. Este cómic continúa, ¿vale? Te dejan con las ganas porque continúa. Porque aparte de Aliens serie 3, también hicieron un Predator serie 2, con el cual aprovechaban un par de personajes. Y este cómic concluye en Alien vs. Predator, Tercera Guerra Mundial. Y Alien vs. Predator, Tercera Guerra Mundial, a su vez, venía de Aliens Guerra, que venía de Alien vs. Predator, la primera serie original. Con lo cual, la protagonista, por lo menos... Qué poco confuso. Machiko Noguchi. Machiko. Sí. Famosa. Coño, Machiko Noguchi. Hablamos de ella cuando hablamos de Alien vs. Predator. Es verdad. Luego, pues la Machiko, aparte de Alien vs. Predator, luego vuelve a salir en Alien vs. Predator Guerra, que también lo hemos mencionado. Y esta es como la especie de conclusión ahora en el 2009. Qué pasada de portada. Las portadas son muy guapas. Qué pasada. De Alien un Predator empleando los pretorianos a Alien como si fuera el perro. Aquí está. Sí, exactamente. Y pues, está más chico que lo más parecido a un Predator hembra. Sí. Que yo me pregunto, ¿cómo se reproducen los depredadores? Tienen polla los depredadores. ¿No ves que llevan taparrabos? Ah, vale. ¿Para qué iban a llevar si no tienen polla? Pues tienen rastas en la polla también. Y este cómic está bastante guay, ¿eh? Las rastas chungas esas. No hemos hablado de ningún cómic de Alien vs. Predator, salvo el primero, porque era el primero. Pero este, la verdad es que está muy guay. Va sobre otro tipo de Predators. Porque para Machiko, o sea, para los depredadores están los cazadores y los bichos, ¿vale? Cazadores son los Yautja, los depredadores, y los bichos son los aliens. Pues hay otra especie de depredador que es el asesino, que no le importa el honor de los depredadores y simplemente mata por matar. Tiene que ver con los Predators de... Con... Tiene un aire, los Predators ¿sí? Berserkers de Predators. De Predators. Sí, viene a ser una cosa así, sí. Predators, la verdad. Es otra raza de Predators que incluso cazan a los propios Predators y se los comen. Pues y ¿se los comen? Se los comen. Y además a esta gente el honor se lo pasan por el forro y además es lo que son más grandes también que los Predators normales. No, son iguales. Ah. Utilizan aliens como perros de presa, los tienen atados, ¿vale? Y nada, va sobre, bueno, es Machiko y los colonos aliados con los depredadores contra estos asesinos. Los depredadores normales de toda la vida, los hunters, que tienen honor y tal. Y yo me pregunto, pero... Las portadas son la puta, usted. Pero tío. Sin decir que no me gusten los cómics y la mezcla de Alien vs. Predator, pero ¿en qué momento llegó que algún iluminado dijese, digo, ya no mola sacar un alien o un predator solo. Sí, porque hay que meterlo. A partir juntos. De un punto a la que podían lo juntaban. Oh. Bueno, ¿y qué? No sé. ¿Qué pasa? Ahora no molaría un cómic solo de Predator. Y los de Alien. Hecho, sí, pero llegó un momento que dijeron, ahora a partir de ahora todo Alien. Ahora los últimos que has dicho, los más modernos de Alien, estaban relacionados de una manera u otra con cómic de Predator. Pero solo estos dos últimos. Y han habido un montón de Alien versus Predator, ¿eh? A lo largo de los 90. Ya sé lo que digo, ya. A que sea, que tú me entiendes, ¿eh? No sé yo, ¿eh? El dibujo no es de Jack Howard como el de Alien Serie 3, sino de Rick Leonardi, que a veces es un poco disperso, pero no sé, está bien. Tiene su gracia. Aparte, utilizan un personaje, el Ellis, que también salía en Alien Berserker, recuperan un par de personajes de otras series y tal. Esto es muy pensado para los fricazos que se los han comprado todos. Sí, ¿no? Es decir, ya que te has comprado todo y te has tragado mucha mierda, pues te has comprado. O sea, la recompensa. Lo que viene a ser para Christopher y cuatro más. Sí, es así. Y Christopher, ¿no? Míralo, esto es el que salía en Alien. Sí. Míralo, sí, por favor, no me mates. Lo que me pasó. Tú tranquilo, relájate. Te pasan el bus, ¿ah? Sí, estaba ahí diciendo, ¡pero míralo! Pero es que no los pilla los Predators, ¿eh? Porque son bastante chusqueros. No. También con los Predators también ha pasado un poquito como con los aliens, ¿eh? Se ha perdido un poco de misterio. Sí, porque es eso. Nosotros en este, porque es un especial de aliens, sí. No he hablado de todos los cómics de Predator, pero también hay muchos, o sea, hay muchos y claro. Va a ir para cansar. Ya explica toda su jerarquía, historia, su puta madre. Sí, que se lo he inventado un tío esto. Tío, ¿qué? Que no tiene nada mejor que hacer. No, es que los depredadores se los inventó un tío. Esto también es verdad. También. ¡No, son real! Lo que sale en las películas son documentales. Y luego, para acabar, para dar el colofón final de los cómics, están los experimentos buenos, como Batman vs Predator, Batman vs Alien, Linterna Verde contra los aliens. O sea, por favor. Sí. Pero Batman vs Alien es de puta madre. Es lo que iba a decir. Sale un Predator Alien. Un Alien cocodrilo. Es gigante. Es lo que iba a decir. ¿Vosotros no habéis leído estos cómics? Algunos. Yo he visto las portadas, los he ojeado. Pero a mí me mata algún crossover que te pone Superman vs Alien. ¿Y qué va a hacer? Superman, ¡ay, sí, me muerde! ¡Hay que daño, hay que daño! ¡Me mata! ¡Bumba! ¡Y me toma por culo, cucaracha! Por eso es una mierda de los cómics de Superman. Sí, ¿no? Hay de muy buenos, pero la mayoría es que le va a hacer eso, que le va a chistar a Superman. Sí. El Luthor y me he hecho este super traje verde, sí, con rayos y cosas. Superman, ay, que me mata, estaba por culo. Se lo pasa de puta madre Superman realmente. Sí. Siempre se hace un poquito el duro. ¿Y Juez Dredd contra alguien? ¿Predator contra Juez Dredd? Yo eso no sé leer. Eso es imposible que sea malo. Porque si sale el Juez Dredd, que es el mejor personaje de la historia. No, perdóneme usted. Pero, ¿y Superman y Batman contra aliens y Predator? Es que... Porque es que Superman ya no puede más, ya que y Superman contra aliens y Superman vs Predator. Y es como decir, tú no eres Superman, con dos yo ya nos matan, ¿no? Sí, es lo que estamos comentando. Media. Oye. Will Camp versus Alien, esto ya tiene que ser. Tarzán versus Predator. O sea, por favor. Pues ese aún tiene gracia. Tendrá su gracia. Es Tarzán, coño, no es Superman. Eso es verdad, al menos dices igual Tarzán lo la pasa puta. Además, a lo mejor sale un Facehugger y coge a Chita y sale Chita, Predator ahí. Predator, Alien, es que me lío, coño. Es Tarzán versus Predator, no Alien. Pues versus Predator. Igual que la persona, igual Witchblade, Aliens, Darkness, Predator. Tocan de las pelotas. Y luego, porque aquí no, porque no incluimos los de Terminator. Porque ya también hay los con Predator, Terminator, Aliens y. Y Manuel del Bombo. Yo no sé. Es que dicen, es que tienen mucho en común, porque son películas de ciencia ficción. De los 80-90. Y cuyo título es una palabra: sí. Terminator, Alien, Predator. Y hacen crossovers a casco porro. Con Witchblade, oh, qué cómic más bueno, Blue. Witchblade. No, nunca lo he leído. Claro que no, porque es una mierda infumable. Ya mi cuerpo físicamente me impedía leerlo. Bien, ya te venía de antes. The Match, qué raro que sea una mierda. Vale, hemos acabado ya con las películas, con los cómics. Y podemos pasar con las novelas brevemente. Resumiré lo de las novelas porque no creo que nadie que lee novelas. No sé yo, yo personalmente no sé lo que es una novela. ¿Qué es esa cosa que no tiene dibujos? Eso, tío, eso. Qué asco. Yo lo he visto escrito en la puerta de un baño por dentro. La novela no tiene dibujo, vaya mierda. Además te limpia el culo y te dejan el ojete lleno de tinta. Pues pues todas las novelas que sacaron hasta 2005, todas son adaptaciones. O sea, Alien, Aliens, Alien 3, okay. Todas por Alan Dean Foster. Luego, Aliens Trilogy, que es una novelización de la primera serie de Aliens en cómic, que era lo de los aliens, que Newt y Higgs, y demás, y la guerra contra la Tierra, escrito por un tal Steve Perry. Luego, Aliens Genocidio, por David Bischoff. Aliens Harvest, por Robert Sheckley. Aliens Harvest es de adaptación de Nilo. Aliens Rogue, que es el de mutación, Sandy Schofield. Aliens Laberinto, de S.D. Perry, que es la hija del anterior, del escritor Steve Perry, que también se dedica a los aliens. No sé, se ve que era la hija, dijo tú. ¡Vaya dinastía de escritorazos! ¿Sabes? Luego, la de la musica, luego el cómic aquel de la música de las lanzas, que hacía música con los gritos del alien. Luego, de Resurrección, obviamente, porque era la cuarta película, y luego el de Aliens Berserker. O sea, que no fue hasta el 2005 que se le ocurrió a alguien hacer, oye, ¿y si hacemos una... original, ¿no? Original. Una que no... A mí me dan penita estos escritores. Es que sí. Es como los que hacen novelas del Warhammer o algo así. Porque monos. Puede salir friki y este y decir, buenísima, los fantasmas de Gauss, ay, qué buena... Pero yo me imagino el escritor, porque es un escritor, coño, eso no lo puede hacer cualquiera. Se va ahí a su editor con una novela de puta madre. Digo, he hecho esta novela totalmente original de ciencia ficción y dice, esto es una mierda. Pero no va a hacer una novela de Warhammer, aquí tienes una figurita para inspirarte. Es triste, pobrecito. Tío, ahí en su casa llorando, digo, ay, Warhammer. Metiendo sus ideas ahí, adaptándolas a un puto juego de mesa de friki. Y con este guau, me da penita, tío. Da como pena, sí. Eres como estás pisado ahí. Son gente con sus propias ideas. Pues no, después acaban mal, se cortan las venas o algo. Pero las novelas de Warhammer me constan que están bien. Yo lo he oído algunas. Pero porque gusta el africano como tú, pero imagínate el escritor ahí. Bueno, qué bien, qué triste. Lo ha leído mi hermano. Yo lo he oído bastante ese de Warhammer. No, yo también. Qué triste, es pudiendo leer novelas de verdad. Sí. Yo lo leía y notaba como iba involucionando, ¿sabes? Como hacía el hijo. Sí. ¿Sabes? Como... notaba el alma del escritor me llegaba. ¿Eh? Vale, pues como novelas originales tenemos como primera Aliens, Pecado Original. ¿Aliens follando? No, no tiene nada que ver. Es una... ¿Comiendo manzanas? Tampoco. Ay. De un tal Michael Friedman. Está situado y pensado como una continuación a Alien Resurrección, si alguien quisiera hacer una continuación a esa película. Este tío es muy listo. Este tío ha hecho la novela y dice ahí, por si alguien quiere hacerlo... Ya lo he hecho yo. Aquí está. Llamadme. Con la protagonista Ripley 8 y Cole. Pobrecito escritor, me da penica. La siguiente es de Diane Carey, de, se llama Aliens DNA War, o sea, guerra del ADN, ¿vale? En una galaxia inhóspita, esto creo que lo he dicho alguna vez, ¿no? Se estrella una nave llena de ADN por ningún motivo, bueno, en un planeta con colonos pacíficos. El planeta rosa, no, pero esto parece más divertido por lo menos, porque es un planeta Rosamond 6, parece que tiene todo lo necesario para la colonización humana, tiene un satélite dando vueltas. ¿Y dónde están los aliens? Espera. Es un planeta apto para la colonización humana y que tiene un satélite. Si hay colonos, hay aliens. Ah, claro. O hay algún edificio alienígena que los colonos dicen, oh, vamos a tocarlo y enfrentarlo con su jugo gástrico alienígena. Pues casi que sí. Los colonos que merecen la muerte, estos tacos. Siempre meten la mano, ¿para qué tocas? ¿Para qué tocas? ¿Para qué coge el huevo y te lo lleva a casa? Sí. Me pensaba que era Pascua ahí, había encontrado el huevo gordo, ¿sabes? ¡Kinder! ¡Ay! ¡Qué bueno! Pues este planeta, triple sorpresa. Tiene todo eso. Triple cuatro. Vaya gastroenteritis y me ha pegado. Del Kinder. He cagado una cucaracha alienígena. Qué cabrón, es que sois con los colonos. Qué madre mía. Pues eso, este planeta tiene todo lo necesario para la colonización: un satélite, una atmósfera, un biosistema diverso y aliens. Bien, tiene todo. Y la protagonista, que es una antropóloga llamada Jocasta, ya con ese nombre ya te lo dice todo, pretende demostrar que se puede razonar con el alien. Claro. Y monta un puesto de investigación en el planeta. ¡Yo puedo razonar con ellos! Vale. Valientes últimas palabras. No, pero, sorprendentemente los aliens no atacan por un motivo. Ah, oh, tonto, tonto. Vale, siguiente cómic. Alien. Cómic no, novela. Novela, sí, perdón. Alien Cauldron, que es como... ¡Hostia! Cauldron, marmita. Qué jodido que era el juego de Spectrum. ¿A que sí? No jugaste de la calabacita. Siempre se quedaba en un puto escalón enganchada. Sí, pero esto es un cómic. No, no jugué ese. Por suerte, por lo visto. Pues nada, es de una nave espacial que suben a bordo un cargamento de aliens. ¿Qué? Vaya cojones. Es que vaya, huevo. Más gordo, si tú ves aliens, déjalos del pub, vete. Siguiente. Se acabó la novela, ¿no? También duraría dos páginas. Después, Cuando acabe, verás. Vale. Siguiente novela. Aliens, Steel Egg, o sea, huevo de acero. Toma ya. Huevos de acero hay que tener para hacer esto. Todos, huevos de acero hay que tener. Pues está situada en un tiempo anterior a Alien, la primera película, ¿vale? Y la novela se trata... me gusta. Pues trata sobre una tripulación terrestre que descubre una nave en forma de huevo. No te metas. No, no digo nada. Dispara. Orbitando alrededor de Saturno. Y dicen, ¡ay, pues vamos a mirar a ver qué pasa! Y resulta que la nave tiene aliens. Vale. Yeah. La sorpresa más grande. ¿Ah, que sí? Sí. Luego, siguiente novela, Aliens Criminal Enterprise. Yo creo que tendrían que hacer las novelas, tendrían que... No tendría que tener el nombre de Aliens en la portada. Que pillase por sorpresa a la gente. ¿Molaría? ¿Para qué sí? Pero entonces esa mierda de novela no la compraría nadie. No, o sea, porque... la porque ven Aliens. Y digo, ay, soy un friki de Aliens y me masturbo con las películas. Voy a comprar la novela. O sea. Pero pillarías por sorpresa a la gente, de verdad. Y de igual te la compra y cuando sale el Alien dice, ¿pero qué mierda es esta? ¡No es del Warhammer! Digo, ¿cuándo salen los ultramarines? El emperador. Pues esto todo es una amalgama de drogas, criminales y contrabandistas. Esto, porque es un tío que llega a un planeta... Que hay aliens. Y drogas. Ah, vale. ¿Aliens en drogados? Tiene que ser la hostia. La hostia. El alien, dame algo. ¿Y qué es para comer? Es una especie de guerra entre... Un euro que es para irme en bus. ¡Qué pinchao! ¡He dejado al bebé solo! Es para hacer una llamada corta, en serio. Y la foto, y mira la foto de mi niño. Mi niño, el facehugger aquí. ¡Ay, qué bonito! Y tú, toma, ve. Sus patitas. Ay, gracias, Dios te lo pague. Pues es una especie de lucha entre kingpins de la droga y aliens. Toma ya. Pero está escrita por ese de Perry, que es la Stephanie, la hija de Steve Perry, que es el famoso novelista de Aliens. Y la última novela es Aliens. Famoso novelista, qué título más triste. Qué pena. Calla, coño, que ha sonado convincente, ¿no? Y el último es Aliens No Exit, o sea, no hay salida. O sin salida está claro. Y después de 30 años de sueño criogénico, que tirarse 30 años es mucho, el detective, ya empezamos con detectives, Anders Kram despierta en un mundo cambiado. Claro, 30 años son 30 años. Pues nada, la amenaza alien ha sido contenida, ¿vale? La compañía domina el mercado, porque la abuela de Newton ya es así de chula. Y pues yo qué sé, pues nada, aliens y contrabandistas y lo de siempre, joder. No, si ya no decimos nada porque ya ¿qué vas a decir? No, porque hay una cosa que me fascina. O sea, a ver, los aliens son como una especie de hormigas espaciales súper evolucionadas, ¿no? Que digamos. Sí. Pero pongamos inteligencia de aliens. O sea, tiene una inteligencia de decir, me voy a comer cosas para no morirme. Y voy a poner huevos para... Vale. No tiene una inteligencia de voy a construir una nave espacial para viajar a otros planetas. Eso es verdad. O sea, pero en carrera aeroespacial le pasan la mano por la cara a los humanos porque el planeta que llegan ya hay aliens. Digo, ¿qué pasa? Y digo, ¿qué? A no ser que los huevos se transmitan como el polen por abejas gigantes interplanetarias que van volando, rozándose de planeta a planeta y transmiten los aliens. ¿Cómo es que están por todo? Pues podría como ahora, ser, pues podría ser. Cuidado, es como tú ahora, llegamos a otro planeta y ya hay humanos. ¿Y de cómo habéis llegado? Ah, no, pues aquí estamos. Mi abuelo ya estaba aquí. ¿Cómo que estrelló una nave? Me desperté y digo, coño, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en Mallorca, ¿cómo habéis llegado aquí? Sí. Allí en el planeta Alien están escribiendo novelas y se estrella a una colmena Alien, encuentra humanos que siempre se acaban jodiendo al final. Eso sí que da miedo. Eso sí que es verdad. Pobres aliens, tío. Pero siempre los matan. ¿Cómo están por toda la galaxia? Porque nosotros alienígenas, que lo que no salen, solo salen los biomecanoides, pero hay más alienígenas que lo que no está haciendo. Yo qué sé. Pero están tontacos. Siempre harían. Yo voto porque hay unas super abejas avispas espaciales. Aparte, vale, piénsalo. Esa idea no está explotada. Es verdad. Hay que explotar esa idea. Y si lo miras, patente en curso. Lo miras desde otro punto de vista, desde el punto de vista alien también, es una putada, porque los aliens... llegan a un mundo cualquiera y se empiezan a alimentarse. Llega un momento que todo va bien, se alimentan de todo lo que ven por ahí, llegan a ser un gran número y de pronto viene algún hijo de puta y los mata a todos. No, porque una buena mañana sale papá alien a recoger los huevos del jardín, claro, y ve la nave estrellándose y dice, ya estamos, ya estamos. Tócate los cojones, maridones. Madre mía. Pues nada, con este y un bizcocho, nos vemos mañana, acabamos ya el especial. ¡No! ¡Pasamos a los videojuegos! ¡Videojuegos! ¡Hostia, esto parece un podcast normal! ¡Videojuegos! ¡Videojuegos! ¡Ya era hora! Veremos, porque si os han gustado los cómics, los videojuegos os van a encantar. Antes de hablar de los videojuegos, casi hemos llegado. Tenemos que hablar de otro tipo de juegos, como por ejemplo el juego de tablero que se hizo en 1989. ¡Ey! Y que el señor Seri se mató a bajárselo de escanear. Sí. Alguien se mató a escanearlo y yo me lo bajé escaneado. Y no estamos y hablando del Space Hulk. No. Ni del Space Hulk ni del Cruzado Estelar. Exactamente, sino de... Te lo bajaste escaneado, pero... Sí, sí, hubo un friki que escaneó los tableros y todas las fichas y todos los manuales, todo. Porque además, por lo visto, no venía con figuritas, sino que eran cartoncitos de cada de los personajes. Sí, sí, que tú los ponías en fichitas y tal. Todo y eso. Por tanto, podías jugar, ¿no? Yo me lo bajé todo y me masturbé. Porque no podía jugar con nadie, porque no había nadie. Pero eso, nadie quiso jugar conmigo. Eso también da lastimita. Entonces hiciste lo más lógico que podías hacer. A mí me pasaba también de pequeño... Cuando no me masturbaba, que pedía para los reyes o algo así, juegos de mesa, y digo, ah, soy hijo único, cuánta diversión, hijo el gorio. Cuando era pues jugaba solo, y así me he quedado. Pues, además, es bueno porque puedes jugar, es un juego en el que se recrean varias escenas de la película. Sí, sí, sí. O sea, sí. Es de Aliens, de la buena, de la película buena. Exacto. Lo que me ha gustado es lo que me has enseñado ahora, que cuando llegue a casa le daré. Para deleite de la gente... Hay... Porque puedes jugar solo. Para deleite de la gente se puede jugar en Flash. Hay un juego Flash en el ordenador. Si me acuerdo, pondré el enlace en la página. Que lo ponga, que lo busque. No, ponlo. Sí, porque si no sé bien lo que otra va. Si no te acuerdas, está en la página está de Newgrounds, ¿no? De sí, en Flash. Sí, sí, sí. Es verdad, está ahí, es de la página de Newgrounds. Uh-huh. Es que los buenos los hacen ellos. Como se nota que has pasado mucho por esa página. Sí, por Armor Games y por todas. Pues eso es, este es del 89. Del 89, que hacían juego guay del palo. Sí. Luego está Aliens, el juego de rol, que hicieron un juego de rol en el 91. Del cual no vamos a relatar aquí porque es un juego de rol de Aliens, ¿vale? Ya está. Juegos de rol para la nueva generación que no sepan de esto con libro y... Exacto. Imaginación. ¡Imaginación! ¡Imaginación! Sí. Como Bob Esponja que hace así de arco y sí, imaginación. Yo no he jugado a este juego, yo he jugado a amigos míos frikis que cogen el Cyberpunk o el Cult, las reglas, y hacen partidas de Alien con eso. Digo que sí, que bueno, como siempre en todos los juegos de rol, si el máster es bueno, la partida va a ser como buena. Siempre. Como siempre, ya. Puede y ser. Si no, te sales a la parada de autobús y empiezas con un calcetín con Blandy Blue y haces sacándole de la boca una vieja en la cabeza. Yo soy un alien, te como. Llega la policía, todo. Son los marines. Siempre. Son los marines, sabes que con ellos marines vas a morir. Marines coloniales, los dos locales, ahí dándote de hostia. Oh, mierda, sois unos nadie. Moriré. No me pegues tanto que te voy a esquichar ácido, ¿sabes? No tienes miedo a morir. Algunos están confundidos con un hombre. Últimas palabras, ¿no? Sí. Pues estos son de la misma editorial, de Leading Edge Games. Luego está Alien vs Predator, el Horror Clicks, que son los del 2006. Que son estos son bastante buenos. Estos... Sí, yo he jugado. Dice que es chulo. Yo, sí, sí, yo es guay. Yo he tenido ganas de jugar, pero para no pasar la misma vergüenza que cuando era pequeño, no lo he comprado. Yo es que me compro estas cosas y voy a jugar con desconocidos, ¿sabes? Que jugar conmigo. Y digo, sí, pero vamos a jugar al teto. Y tú, ¡ay! Pero luego a Zero Clean. El previo, la merienda. Está bueno. Después de la merienda, sí, mola mucho. Sí, sí, sí. Sí, bueno, tienes ahí. Es como todo, tal como el Hero Glitch y tal. Decía que era muy guay, creo que te lo pasas bien. Son muñequitos con sus. Con sus reglas, tal. Es como una especie de juego de estrategia, ¿no? Con exacto, con sí. Es como rol fácil. En la peana de la. Están los atributos. Están los atributos, sí, del muñeco. Que sí, se sí. Va modificándose, ¿no? Sí, sí, seguro. Y por tableros también. Sí, el tablero con cuadraditos, ¿no? Además, y... los muñecos ya vienen pintados. O sea, además, hay muñecazos como la reina alien y tal. Sí, sí, sí, sí, sí. Para los frikis se te pone dura de ver. Pero sí. Pero no, pero es un cómic de tablero de cuadraditos. Yo entonces no. esto jugar. Yo si no son hexágonos, no juego. Ya, es que no es lo mismo. Los hexágonos, yo también soy más de hexágonos, tengo que decirlo. ¿Cuadraditos? Los ya cuadraditos. Me imagino jugando este al horror play, está al lado de la reina alien y ¡muerte desde el cielo! ¡Muerte desde el cielo! Oye, que no se puede, tontaco, que llevas un colono, o sea... Y paro, CPP, dos AMLAS, tres cañones del 20, sí. ¡Oh, sobrecalentado! ¡La toma por culo! Bueno, pues qué habilidad especial tiene el colono. Y digo, cerrar fuerte los ojos y apretar el culo, o sea... Su máxima habilidad. Y tocar aparatos alienígenas sin guantes ni protección. Pero tiene un más 4 a eso. Más 7 a asomarse a huevos de alien. Bien, aparte de esto, también estaba el juego de cartas, obligado, en el 97 esto. Todos lo hacían en cartas, coño. Eso no he jugado. ¿Ves? Es como tú decías, los de los 90, tal, los cómics de los 90, los juegos de los 90, todo cartas. Sí, todos lo hacían en cartas. Que si Magic, que si la era del dragón. Nada, mierda. Que si Crónicas Mutantes. Bueno, pues, y por fin pasamos a los videojuegos. ¿Qué? El otro día vi la película de Crónicas Mutantes. ¡Hostias! ¿A que es súper mala? Es lo más malo que he visto en mucho tiempo. Y eso que sale Ron Perlman, que lo debieron drogar ahí como AMA, digo. Lo llevaron. Y John Malkovich también lo debieron drogar. Pero John Malkovich ya está, pasa de rosca. Eso ya hace buena... Ahora cogemos nosotros, hacemos una película y Super 8, Super 8, mejor. Porque eso es mejor. Y llamamos a John Malkovich y te viene, Ade. Y digo, te pagaremos ahí un vodka con limón. Con rompemos a John Malkovich ahí. Bueno, sí, te daremos. Con Peli Malfaca, la película. Te daremos cápsulas de Nespresso. Este Malkovich es lo que más me mola, me las pincho en pena. Es mala. Vale. Qué mala que es, por Dios. Es difícil a veces hacer películas tan malas que ni siquiera yo las voy a acabar. No la he visto acabar. Yo la voy a acabar, tío. Acabar. Yo dije, por mis huevos. Yo digo, ¿cómo puede ser que una película que hay mutantes y muerte se me haga larga? Y digo, ¡ah, la máquina! Y dice, ¡ah, la máquina! ¡Ay, ay! Y sale además también el Tom McLean, este, el que hizo la versión nueva de Punisher. Sí, el que es como Christopher Lambert, pero es más malo. Sí, que... ¡Cuidado! Muy bien, bueno, perdón, es off topic esto. Porque Nicolas Cage es más malo, no existe. Satanás actuando. Eso. Sigamos. Vale, sigamos. Pasamos a los videojuegos finalmente. De los cuales hay. Christopher Lambert es malo. De los cuales hay 37 juegos oficiales. 37 juegos oficiales, ¿eh? 37. Son 17 de Alien. Hombre, 6 de Predator y 14 de Alien. Hay que decir que empezaron a hacer videojuegos ya con el Spectrum. O antes, o cuando era Amiga, porque ese que he visto primero... Atari. Ay, Amiga, Atari. De los Alien y Alien vs Predator, 13 no salieron en Europa, gracias a Dios. ¿Para qué no saliese? Imagínate cómo debían ser. Los de Atari, empecé por ahí. Bueno, no, el primero... Eran 36. 37. ¿Y cuántos cómics había? Joder, no los he contado. ¿Y malos? Lo mismo, pues aquí peor. Primero sacaron un Alien para el Apple II de Avalon Hill en el 82, que está influenciado por la peli, pero está ahí, no es parte de la franquicia, es un... Era con H, Alien con H. Sí, exactamente. Alien. Ya está, venga. No hagamos chiquilladas, que es muy bajo eso. Vale. Fox Video Games en el 1982, en 1982 sacó videojuegos de zorras. Un pedazo de Alien para el Atari 2600. Videojuego de zorra, ahora lo he pillado. Ya está, es un buen humor. Fox Video Game. Nivel alto de humor. Tenía que ser Bitch en Video Game para quedar bien, pero bueno. Sí, pero es perdonado. Bueno. Se ha entendido la gracia. Es que el inglés de eso, el inglés. Ahora la gente que está escuchando el podcast dice: ¡pero callaros! ¡Hablando del videojuego! Dale. Vale, Fox Video Games en el 82 hizo este pedazo de Alien para Atari 2600, que era un clonazo de Pac-Man. Pero clonazo. De Pac-Man y de Frogger. Sí, es un laberinto. Es lo más chungo. Tú eres un humano y recoges huevos y los aliens te persiguen. Es un Pac-Man. La cuestión es: ¿por qué recoges huevos? Si al menos los destruyeras, te tienes que imaginar que los destruyes. Porque llevas un colono. Realmente buscas infectarte. Yo me imagino, porque además es que es clon del Pac-Man. Sí. Y está el tío este que lleva, el Billy Mitchell, que tiene el récord mundial de Pac-Man. ¿Lo sabes? Que sí. Es un tío con corbata así americana, súper loco. Y dice, tengo el récord mundial de Pac-Man. Y digo, eso no es nada, yo tengo el récord mundial de Alien. Y digo, pero ¿eso a quién interesa? ¡Desgraciado! Tienes el récord mundial porque solo juegas tú. Que te lo compraste original. es un color. Pero bueno, la idea no es mala, ¿no? Dices, realmente, tú estás en esta época, ¿no? Y estás escuchando, yo qué sé, Aja, de fondo, ¿no? Y con hombreras y tal, y no sé, yo creo que... ¿Tú crees que puede... Y te llega, tú ves el Pac-Man y dices, esto es el Alien. Pero esto hay que profundizar. Más. Porque realmente yo me imagino el jefe de Atari, Don Atari, o algo así, y le viene el creador y digo, he hecho un juego. ¿De Alien? Tengo un concepto que es la hostia, que es de un marine que recupera huevos para estudiar la jarea, no sé qué. Dice, ¿tú has visto lo que hace nuestra máquina? Scroll, ¿qué es eso, tío? No se ha inventado el Scroll para Lance. Eso espera 12 años. ¿Sabes? No había para más. Era lo mejor que podían hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Eh? Mira que guau, pues ahora le salió bien y todo. Sí. Por lo menos dicen, bueno, yo qué sé, el Pac-Man ha tenido éxito. No es famoso. Sí. Fuera tontería, se ve que es un alien al menos. Sí, eso es verdad. Sí. O sea, el Jigger jugando ahí en su casa y ¡ah, pollas, que camina! ¡Con dientes! Bien hecho, bien, buen trabajo. ¡Estúpido colono! Me gusta infectarte, tú. Si era Jigger, podías llevar los aliens. Tenías un código. Un poke. Un poke. Le metías pokes al Atari. Vale, el siguiente juego es otra vez de Alien, ¿vale? Este para... Commodore Spectrum Amstrad del 84-85, dos años, tres después, ¿vale? Grande. No puede ser nunca malo, ¿eh? Juego de estrategia, entre paréntesis y entre comillas y subrayado y en cursiva. Por no decir juego incomprensible, sí. De esos, de... Están los creadores ahí fumándose un porrazo y dicen, ¿y esto de qué? Yo, de estrategia. Por ejemplo, ¿por qué no? Es como estos RPG de Spectrum que era, introduce comando. Y tú, sí, ahí te... Andar, no lo entiendo. Ya lo hemos liado. Porque ahora es matador, porque ahora te meten un tutorial, por ejemplo, como del curso, te meten un tutorial que no te explica, no te lo dan todo mascado y dices, ¿qué hago? Estoy perdido, coño. Y antes metía el megacore por la aventura original y te decía, escribe. Espabila, chaval. Chúpame la polla. Y digo, no puedo hacer eso. Y digo, coge la piedra, no puedo hacer eso. Sur, y digo, hay una pared. Y tú, vaya mierda. Media hora descargando para esta mierda. Pues, juegos para pasar el rato. Quieras que no, tiene un trasfondo esto, ¿vale? Al principio de la partida, uno es un personaje, es elegido al azar, como portador del alien. Muere y el alien es libre para comenzar a matar a los otros, ¿vale? Porque esto está situado en la nostromo, con una vista cenital. Vale. Vale. Estamos utilizando la imaginación, recordemos, ¿eh? Sí. Como para todos los juegos de Spectrum. Y entonces, también, uno de los personajes es elegido al azar como sintético. Y ese ayuda al alien a matar a los personajes. Y tú puedes controlar al resto de los personajes y tienes que intentar matar al alien y matar al sintético. Es un poco Cluedo. Pues sí. Sí. Y además, sí, porque además, mostaza. Sí, porque hay varias maneras de matar al alien. Tienes que conseguir armas, hay varias armas que puedes conseguir a bordo, o autodestruir la nave y escapar. Lo que pasa es que el único problema es que la cápsula de escape no caben todos. ¿Y tú a quién llevas? ¿A todos? A todos. Tú puedes seleccionar. ¿Y es conversacional? Sí, claro. Vale, además salen ahí los graficazos del Spectrum y ves al alien rascándose las pelotas. Y... Vale. Me gusta. Pero conversacional, no como los típicos conversacionales, no, que salía la pantalla estática, sí, que veías no, una prole. Tienes que darte un poco de caña en escribir. En este tienes que, sí, bueno, tienes que escribir y vas, además ves el mapa de la Nostromo y tú ya ves el plano y ves al gato corriendo por la pantalla y dices, ¡ah, el gato! Vale, sí, hay movimiento, no es como antes, te encuentras el alien sentado en una roca. Hay un alien sentado en la roca que da paso al puente. Digo, toco mi flauta de los elfos y se duerme. Eso hubiese sido conversacional como toca. Oye, que en la aventura original, cuando salía el puto enano que te lanza el hacha, tócate los cojones, ¿verdad? Vale. Ahora que te lo hagan así, te va a cry. Te lanzo el hacha. No infla hostias. Puto enano, los cojones. Ahora podemos pasar otras 12 horas hablando de nostalgia de los videojuegos. Sí, sí. Siguiente juego, ya basado en Aliens. Aliens, además el juego es mola. Aliens, The Computer Game. Yeah. Te lo deja todo. Definitivo, este es el bueno. Para que sepas dónde meterlo, o sea, no estés ahí en el horno metiendo el juego, digo. Vale. Muy buena puntuación. Muy buena puntuación. Del VHS. Del 86-87 para Commodore, Spectrum. Un beta max, exactamente. De Commodore, Spectrum, Amstrad, Apple II, de los buenos. Buena mierda. Es de Activision, o sea. El Imperio del Mal, ¡oh! Pues es un... ¿Cómo explicarías este? Porque este es en el que salen varias escenas que dices, oh, son escenas de la película, pero con gráficos de Spectrum. Mm. Y dices, elijo a este personaje y puedo elegir las armas como mole, y de repente ves el descenso de la nave de auxiliar de la Sulaco y empiezas a ver píxeles y no... Este es el momento porque piensa que la gente estaba acostumbrada a jugar al juego arcade de Star Wars, que era eso, pero es mal. Mm. O sea, dice, oh, estoy descendiendo, pero después que te meten eso que parece el Batman 3D, sí, pero en malo, sí, y sí, en sí, pantalla pequeña y sin, sí, Batman panzón, que dices, ¿qué es eso? Eso es chungo, sí, eso es chungo. Media pantalla te la ocupan, sí, sí, media pantalla te la ocupan los marcadores de vida de los personajes. Otra media, otro cuarto de pantalla es el radar, y luego lo que queda de cuarto de pantalla eres tú y un bicho, dices, esto debe ser un alien. Sí. Que debía estar, y digo, ¿aquí ponemos un logo de Activision mola o ponemos el juego? Y digo, pon el juego, hombre. Esto que es 3 píxeles más grande que yo, debe ser el alien. Sí. Me imagino. Y ahora juegas a Ninja Gaiden y digo, no se me mueve bien la cámara. Y digo, juega esto, cabrón, no se te mueve, que no sabes lo que es una cámara. Una cámara. Una cámara, pero de tortura, ¿sabes? Cabrón. Vale. Ahora la gente se está pensando, ¿cuándo empiezan los FPS, coño? ¡Lo bueno, lo bueno! Claro. El siguiente es el FPS. Fifth Person Shooter. El siguiente se llama, exactamente igual que el anterior, Aliens, de Computer Game. Es que después te lías. Coño, claro. Porque te compras el anterior y digo, vaya FPS de mierda. Pero en vez de Activision es de Software Studios. Y también salió para Amstrad, Commodore, Spectrum y MSX. También está basado en la película. Y después dicen que han inventado el género del Doom. Sí. Que vean este. Y este era un... ¡Ah, este es total! Este es FPS. Bueno. Este es bueno, bueno. Sin 3D, que ya es la bomba. Con habitaciones esféricas. 9 esquinas. Sí. Media pantalla, claro, obviamente. Es el de... El marcador de la vida, sí, de los, sí, personajes. Sí. Y luego la otra mitad, que ves trozos de pasillo y tú mueves un puntero. Rollo Operation Wolf. Sí. Pero es malo. Porque Operation Wolf molaba, que salían tíos dando volteretas por el suelo. Sí, sí, no, Operation Wolf estaba currado. Y salvabas al presidente. Y si metías a doble jugada, solo podías dar con las dos UCI y te creías que eras Chuck Norris. Es que me ha molado porque teníamos la máquina al lado del colegio. Vale, pero estamos hablando de Aliens. Y este FPS es una... Mierda. Una mierda, gordo. No, pero claro, dilo ahora, 20 años después. Es una mierda. Antes nos molaba cualquier cosa. Sí, nos daba muy bien tontería. Veías el Freddy Fighter. Dice 25. Pero 25 años después. O sea, no, esto no son tonterías. Ríete ahora y dices, esto no son FPS. A mí me gusta el Killzone 3. Cojones. Ahora dices, ay, pero no mueven los labios cuando hablan. Yo me he fijado jugando Demon Souls, que hablas con uno y dices, no mueve los labios. Pero ¿qué mierda es esta? ¿Para qué estoy pagando? Y no, mío, me lo han dejado. Alguien ha pagado 50 euros por esto. Que bien, y antes te salía un cuadrado con tus zapatos. Lo que tu padre, ¿no? Lo que no entiendo son los personajes que puedes elegir: Ripley, Gorman, Hicks, Vázquez, bien, bien, sí. Burke. Y Bishop. Bishop mola. Vale, pero Burke en un FPS. Y no puedes llevar a Burke. Vaya mierda. Burke era. ¿El malo? El malo, sí, ¿no? El tío, el de la compañía. Tiene dos paros. Sí. Vale. Está molado, ¿eh? El siguiente juego es Aliens, a secas. Ya lo han puesto de Computer Game porque se sobreentiende cuando te dan el cartucho. Es Aliens, que no salió. Este no salió, quiero decir. Este solo es para MSX, de Squaresoft, de 1987, con música de Nobuo Uematsu, o sea, de Final Fantasy, pero solo salió en Japón. Oh. Hostia. Que es un side-scroller de estos de lado, que es un rollo Castlevania, ¿sabes? Que tú vas de lado, disparando. Llevar un látigo. Ah, es aquel que hemos visto que era bueno. Exacto. Sí. Vale, que hemos dicho, este parece guay. Sí, porque llevas a Ripley, vas de lado, disparando, matando a alguien. Es que MSX. Después invocas a Ifrit y tal. Y, o sí, claro. Es todo, pone Final Fantasy Aliens. Es que de esa época el MSX y sus juegos era. MSX era. Serio business. Sí, dicen los americanos, que va a ser gracia. Serious business. Luego tenemos el siguiente juego, se llama exactamente igual, Aliens. Bueno, ¿para qué ser original? Pero este lo diferencias porque es en arcade, ¿vale? Este es de arcade y es de Konami, del 90, que era un shoot'em up, o sea, era un arcade de estos que tú metes la moneda y empiezas a disparar como Dios manda. O sea, tú llevas a Ripley o a Hicks porque... Eso en un mundo perfecto, porque lo normal es que metes la moneda como en el Metal Slug, que dice cómo mola, y te matan a los 5 segundos. Pero me ha molado, o sea, pero metes otra. Hijo de puta. Han sido 5 segundos molones, porque ahí salen dibujitos simpáticos. Pero, ¿es o no es? Este sí, también es mirando para el lado, pero con una especie de profundidad de plano, como un bitmap. Es que me mata, porque no hay que buscar tanta complicación como los de Spectrum de Alien, digo, de estrategia, tal. Y digo, claro, cabrón, porque no puedes programar un puto gráfico que se mueva. O sea, digo, y el gato se mueve. Pero esto es, hostia, es fácil, haces uno y pones Alien. Exactamente. El contra, el de llegar a poner, yo me acuerdo cuando vendían aquí el contra para Amstrad, que era el Grizzor o este, en la portada salía Schwarzenegger y un alien. Sí, es verdad. Yo decía, joder, alien con Schwarzenegger, tenía que petarlo. Y después jugaba y digo, ¿qué es esto? Y digo, mola, pero ¿qué es esto? ¿Dónde están los aliens? Pero mola porque era contra. Sí, el contra mola. Que eso nos hemos enterado luego. Vale. Pues eso, está basado, tú estás en la colonia, en Harley's Hope, ahí en Aliens, que bueno, Harley's Hope, por lo que vete a saber lo que era, pero da igual, tú te lo imaginas, y llevas a Ripley o a Higgs a través de 6 niveles, en un intento de erradicar la plaga. Y hasta dobles. Claro, dobles, lo que digo, llevas uno Ripley y otro Higgs. Divertido. Eso, que lo peta, cojones. Y además lo... En la película, en ningún momento he visto a Ripley con un rifle inteligente, pero me digo, da igual. Además, los final bosses son como en el cabal, o sea, vienen hacia ti desde el fondo de la pantalla. Ay, o sea, que dices, cambia, y dices, cambia porque es el jefe final. O sea, si viniese de lado no me acojonaría tanto. Y también sale Newt, que tienes que rescatarla. Sí, es que lo he visto todo lo que es el primer nivel, ¿no? El play through. Y sale Newt, pero corriendo por el medio de la pantalla y dice, ¡ay, que me escapo! ¡Aquí hay demasiados tiros, hay demasiados aliens! Pero tú lo ves y dices, ¡mira, Newt, es que estoy ahí! Digo, es que es igual que la película, ¿sabes? Tío, me han traído. Y mentira, porque Konami para el juego se sacó de la manga aliens de todo tipo. Aliens voladores, aliens que llevan láser... Para eso normal, es que disparaba. Pero a Konami se le perdona todo. Sí, Konami... Hombre, pero es que te sacan un juego que todos los aliens son el mismo y dices, ¡vaya mierda! Konami ya está perdonado, ya, de antemano. Sí. Haga lo que haga. Está. El siguiente juego, ya volvemos a los ordenadores personales, ordenador, por llamarlo de alguna manera, Alien 3. Para Amiga, Commodore, Master System, NES, Mega Drive, Game Gear, todos los diferentes aparatos con diferentes calidades, más o menos. Supongo que el mejor. Hombre, la Amiga era bueno. El mejor era el de Mega Drive. Seguramente. Y es el Alien 3, bueno. ¿Qué dices? Este juego mola. Sí. ¿Por qué? Porque no se parece a la película. En nada. De hecho, es que mola más que la película, claro. Directamente. De hecho, lo que he dicho yo, ¿no? Que parece Aliens. Que es del 92, más o menos del 92, los últimos salieron en el 94 y en el 93 sacaron el de Super Nintendo, que ya era la cagosa. Sí. Ese era el bueno, o sea, era Ripley, calva, ¿vale? Que se lo va a hacer. Pero mira, eso aún molaba en el juego, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es verdad. Que además empezaba el argumento de la película y dice, ¿de qué me estás contando? Cogía la pistola y que empezaba a matar a toda la gente. Y ya está. ¿Cómo hubiese molado la película si hubiese dirigido el hombre este? Porque llega Fiorina 161, pero está infestada. Todo lleno de aliens perro y de facehugger y todo. Y ya toma por el culo, ya matar. Además, tú utilizas las armas que utilizaban los marines coloniales. Por eso. El rifle de pulsos, sí. El lanzagranadas y el lanzallamas. Sí. Eso en la película no sale. Pero de cuerda. Y tenés el radar, además, también. Sí, sí, y sí. Y además está infestado de huevos con facehugger, sí. Y un montón. Estoy rescatando a los colonos y metiéndote en las terminales de ordenador. Eso mola. Eso mola. No la película. Sí, lo dicho, que ese juego, que es Aliens. Es Aliens, o que le ponen Alien 3 porque hacía poco que la habían estrenado. Sí. Pero bueno. Y ya ponen el enemigo final que Donkey Kong con un facehugger así, ya lo peta. Entre el Alien 3 y el de Alien 3 de Super Nintendo, también estuvo el Alien vs Predator de Super Nintendo, que lo incluyo aquí en la lista de juegos porque salen los aliens, ¿vale? Y ahora diré, ah, pues los cómics, ¿por qué no habéis hablado de todos los Alien vs Predator? Porque no me da nada. Esto es así. Exacto, es así. Alien vs Predator de Super Nintendo, de Activision, del 1993, que era un beat'em up. Controlas un depredador. Era como una conversión de la máquina, o como. Más o menos, lo que pasa es que la máquina ya es posterior. Pues es una conversión de viajar en el tiempo. Es una conversión de viajar. O una conversión invertida. Igual sí, primero hicieron el de Super Nintendo y luego hicieron lo de la máquina. Hicieron, Vamos a hacer lo que nos saquen los cojones con la máquina. Y nada, es. Estás en el planeta Vega 4, o sea, es inventado. Unos humanos descubren un nido de aliens. Se estrella. El argumento da un poco igual. Y mandan una señal de socorro. Lo que pasa es que aquí cambia, porque mandan una señal de socorro y el que intercepta esa señal de socorro es un depredador. Y dice, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Y me claro, imagino tú... que manda la señal de los socorros y digo, ¿pero tú qué has enviado, tonto? ¿Tontaco? ¿Qué es lo que ¿Tú que hemos salido de Guatemala para caer en Guatepeor? Y tú, Yo nada, yo he enviado... Realmente aquí lo que llegas... Llevas al depredador, no puedes elegir otra cosa. Tú llevas al depredador y luchas contra... Luchas a lo largo de 6 niveles contra todo tipo de aliens. Alien tiburón, alien gorila, alien murciélago, alien gorila. Qué todos guay. Muy parecidos a la línea de juguetes que sacaron, porque sacaron una línea de juguetes Kenner que dices, ay, que eso ya es rizar el rizo en lo que hemos dicho de que los aliens pierden un poco su miedo y su respeto. Dices, muñecos de alien, ¿a dónde hemos llegado? Los niños tienen que tener miedo del alien. Si no tienen que jugar con ellos. Es que es triste. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, esos muñecos no son para niños, son para... Para niños como sí, nosotros. Sí. Pero te iba a decir, o sea, dices, en este juego solo, has dicho, solo se puede elegir al alien... Al depredador. Al depredador, es que me lío. Y dices, claro, imagínate que te dan el firma, te sale la pantalla y dices, tío, Roy Fan, y digo, puedes elegir al depredador o a un colono. Y digo, vaya, el colono, ¿sabes? Por Dios, el colono. Y tu misión es ir asomándote a todos los huevos. Y tocando todos los aparatos alienígenas. Y enviando señales de mierda. El último nivel es correr como un pato descabezado con un Facehugger en la cara. Y, ¡ay, ay, ay! Me pica la faringe. Madre mía. Pues nada. Me están pelando. Una extra me pela. Pues esos híbridos de alien son los bosses de cada fase. Y luego tienes que ir al planeta de origen y, al planeta de origen y enfrentarte a la alien reina. Pues nada, luego también tenemos el Alien 3 de Game Boy, que es un juego de acción De Game Boy. Sí, exactamente. De 93, pero es de Game Boy. O sea, de Game Boy. De vista cenital, en el que llevas algo. Llevas un sprite ahí, que no sé ni qué es. Bueno, pero es que con Game Boy te acostumbras a llevar sprites. Un bicho calvo. Un bicho calvo que va por ahí matando aliens, no sé. Que el Tetris molaba. Nadie le puede quitar eso a Game Boy. Pero ya más cosas. Cuidado. Y dices, Alien 3, hostia, de Mega Drive y de Super Nintendo mola, voy a jugar al de Game Boy. No. Que seguro que mola más porque es más moderno. No, por favor, no. No. Gráfica Force. Siguiente juego. Alien vs Predator, el último del clan. Vuelve a ser de, lo siento, Game Boy. Que es otro beat'em up, rollo lateral, como hemos dicho, el de Aliens de Ripley, de Konami, ese morón, pues este no mola. De Game Boy, el de Game Boy. El de Game Boy. Es ese que hemos visto que cuando le saltaba el facehugger desaparecía. Sí, y solo se veía, sí, efectivamente. Pues, ojo, tiene un trasfondo. En el año 2593, en Alpha Centauri 3, a 8,6 años luz de la Tierra, una colonia de mineros terrestres... Han tocado algo que no debían tocar. Es erradicada por una sonda depredadora portadora de huevos alien. Y nada, es un poco terrible. Sí. Seguimos en el mismo año, 1993. Sega saca un arcade llamado Alien 3 The Gun, o sea, la pistola, que es un juego de arcade con la pistolita de ir matando aliens, ¿vale? Es nada que... Tampoco, nada, igual, nada que ver con la puta película, porque salen 40.000 aliens. Lo cual, claro, es que hacer un juego de Alien 3 con una pistola y dices, vale, ¿cuándo sale el alien? Que sale el alien, lo matas. Que te sale un preso y dices, ¡cabrón! ¡Bum! Y lo matas para entretenerte. Algo que va a dar. Y me quería follar en la ducha, puto. Es que claro, o sea, la cuestión es que el guión es que dos marines son enviados a bordo de la Sulaco antes de que se estrelle en Fiorina, y a bordo de la Sulaco se encuentran con aliens que matar. Y luego cuando se estrellan en Fiorina 161 empiezan a matar aliens. Que dices, ¿y por qué lo llamamos Alien 3? Se han metido marines, además. Sí. Es que dices, ¿y por qué lo hemos llamado Alien 3? ¿Para qué lo llaman los aliens? Que todo el mundo acepte ya que Alien 3 no debería existir. A ver. Que lo acepten. Que lo acepten. Un año después, 1994, Capcom hace el arcade Alien vs Predator, que posiblemente sea una reconversión del Alien de Super Nintendo, que es un beat'em up de estos petador, cojones, que llevas ahí cuatro personajes ahí. Dos Predators y dos humanos. Exactamente, un tío, una tía, el tío que es Dutch. El Dutch es una coña, además es un tío gigante que parece Schwarzenegger misteriosamente, sí. Dutch Schaffer, y tiene un brazo mecánico, ¿no? Es como decir... Para pegarles hostias ahí. Sí, porque si queda un humano normal dándole hostias a un alien, a lo mejor dices... No me lo creo en esta... En este marco de realidad al que estoy jugando. O sea, un marco de realidad. Que le está dando... Todo hasta ahora era súper... me puedo creer real, súper creíble. Me puedo creer que haya extraterrestres gigantescos asesinos, ¿no? Pero y que mates 500 sí. andando, o sea, pero un brazo que le dé sin brazo mecánico, no. Pues nada, eso, un tío, una tía, un depredador guerrero y un cazador. En una California infestada de xenomorfos. Claro, California, Schwarzenegger se pone su brazo biónico y dice: ¡ah, voy a defender mi California! Dios mío, era ya premonitorio. Era premonitorio, sí, sí. Matas una de Roge Chili Peppers, ¿te imaginas? Y que luego matas esa Red Hot Chili Peppers. ¡Oh, Dios! ¡Basta de canciones con California! ¡Sí! ¡Cabrones! ¡Yo soy de Nueva York! Pues nada, este anime sobre todo molaba, porque todos estos arcades de mi tema molan. Puta mierda. Además también salían mucho tipo de aliens. Sí. Mutantes. Pero también te enfrentabas a la Weyland Yutani. Streets of Rage. Te enfrentabas también a soldados sí, y sí, tal. Sí. O sea, que decías, qué sorpresa, no me están atacando a alguien, me están atacando humanos. Streets of Rage. Streets of Rage. Todo, bueno. Todo lo que tenga que ver. ¿Habéis visto el remake? Sí, se lo he dicho antes a Christopher. He estado jugando y tal el otro día. Guay, en ordenador. Sí. ¿Con teclado va bien? Sí, sí, va de puta madre. No, me lo bajaré. Me pasé el primer nivel ahí y no seguí jugando porque tenía que... llevar a Shiva. Ultimate Shiva. ¿De qué hablábamos? De aliens. Sí, que continúa, por favor. Hay que seguir hablando de aliens y podemos hablar de Streets of Rage. Vale. De hecho, hasta pensé hacer una partida de rol de Streets of Rage. Estoy jugando. Una partida de rol en vivo. Eso con Leo, tío. No me he pasado el primer nivel, me han inflado. El primer malo. Pues el siguiente juego ya marca un antes y un después. Que es el Alien vs Predator, creado por Rebellion y distribuido por Atari del 94 de la Atari Jaguar. Sí. Este es el FPS mítico que puedes elegir un alien, un depredador o un marine. Y nada, que. Y que además. Si, que si te dicen, elige un juego de Atari Jaguar. No puedes decir otro. No. Más que nada porque no sabes otro. Te reto dos veces, di otro. No sé. ¿Ves? Pero el Alien vs Predator lo petaba. Y con un guión y todo. O sea, estamos en la estación espacial Gólgota, construida por la Weyland Yutani. Es abordada por una nave depredador y otra nave del tipo de Elite de estas con huevos alienígenas. Y bueno, nada. Tú como marine tienes que escapar porque los marines no tienen otra cosa que hacer. O sea, sobrevive, hijo puta. Estás atrapado entre dos facciones alienígenas que son mucho más fuertes que tú. Como alguien debe rescatar a tu reina. A tu reuma, ya. Que está cautiva a bordo de la nave depredador. Y como depredador, pues debes matar a esa reina. Que lo que mola es que, como alguien no te puedes curar, conviertes a... Tienes que pillar humanos para impregnarlos de la esencia alien. Oh. Y claro, cuando tú mueres, continúa el nuevo engendro alien. ¿Y qué? Y que Predator es Dios. Porque se vuelve invisible y ve. Imita voces. ¿Verdad? Todo el mundo se acuerda de este juego. Sobre todo se acuerda de llevar el alien. Sí. pero eso se acuerdan porque también lo sacaron por PC. Para PC este juego. Sí. Porque, o sea, me gustaría que si alguien ha tenido un Atari Jaguar. Lo dijese en los comentarios, porque me gustaría conocer a alguien. No conocía a nadie que tuviese una Atari Jaguar. Sí, hombre, el dueño de Game Over, la tienda de videojuegos. Pero claro. ¿Otro? ¿Nosotros dónde jugamos a este juego? En la tienda de videojuegos. Efectivamente. Pero, pagando el módico precio. Que era el mando este, que tenía todo el abecedario en el mando. Y dice, tío, o sea, ahora yo estoy jugando con el mando de la Xbox, de la Play 3, y digo, me falta un abecedario aquí. Y si ahora necesito, yo qué sé, hacer... Cómprate el teclado que se conecta al mando. Pues claro que se conecten como un mando. Sí, pero ya es una cosa extra. Ese ya lo pensaba, le digo, a lo mejor tendrás que hacer un combo de 24 movimientos diferentes. Ya estaba pensado, lo que pasa es que no se utiliza para nada. Vaya mierda de uso. Sí. Poco. Siguiente juego, 1995, Mindscape crea para PC Aliens, a comic book adventure. No sé, suena bien. Y es una aventura gráfica. Contrarreloj. Este me gustaría jugarlo. Controlas al teniente Henriksen, un ex marine colonial, al mando de un grupo de terraformadores. Y tu misión es investigar alguna señal de socorro en un planeta. Pero con las aventuras gráficas que hay de la época para PC, tiene huevos del que jugar esta. Pues también es verdad. Aliens contra Guybrush. ¿Pero en qué? ¿Qué pasa? Puede estar guay, ¿no? Sí, no sé. Los gráficos son así chulos. Sí, pero claro, la tensión de Alien en una aventura gráfica debe ser lo más. Pues tensión puede tenerla. A lo mejor puedes morir. Allí hay aventuras gráficas, ya puedes morir. No, no. Sí, las de Sierra, el King Quest. En las de King Quest no es que pudiese morir, es que podías vivir. En algunas ocasiones. Yo esta, no sé, yo la veo. Posibilidad de tensión. Sale un alien sintético. Está como más basada en los cómics que en la película. Eso ya te da un. Claro, y tú eres totalmente parcial. Vale, año siguiente, 1996. Probe y Acclaim Entertainment paren para la PlayStation 1, Saturn y PC Aliens Trilogy. Que es un FPS. Llevamos una Ripley modificada que debe acribillar a aliens en una colonia, en la prisión, en la Derelict, tú ahí. A matar gente. A matar gente. Bueno, aliens. ¿Eh? Aliens, a matar aliens. Sí. Este lo jugué. No lo recuerdo. Eso es una señal, eso no dice mucho. Yo solo recuerdo la de la jungla de cristal, que era mejor. eso no dice mucho cuando dices puedo recordar el Doom y los secretos, pero no recuerdo a Alien Trilogy. ¿Sí? Especialmente no te ves un truñaco de grande. Pero tenía yo peor, porque yo creo que lo he jugado pero no podría asegurarlo. Sigamos para adelante. Para adelante. Aliens Online para PC de Mythic Entertainment del 98, que es otro FPS, ¿vale? En vez de tener un radar, el típico radar pip, pip, pip, tiene un mapa entero. Y puedes elegir a los marines o a los aliens. Los marines ves el típico FPS con el rifle, y luego los aliens ves una especie de babas en toda la pantalla y todo lo ves rojo y dices que... Voy a morir. Y se supone que debo matar. Y bueno, morderé hacia adelante y correré. Sí. Luego salió lo que has dicho, el Alien vs Predator para PC y Mac, el de Rebellion, sí. Fox Interactive. Este en el 99. ¿Qué vas a decir? No, sí, que yo a este me vicié a muerte. Y me jugué todos los multijugadores también a muerte. Invitaba ahí a mis amigos a casa. Ahí. Me pensaba que iba a decir, me jugué todos los ahorros también. A muerte. Las destinas de Alien vs Predator. ¿Este merece la pena? Sí, sí. Yo creo que sí. Pero es de hace más de 10 años, ¿eh? Pues el 2. El 2. No, sí. Mereció la pena. Mereció la pena en su momento. Porque ahora lo ves y el Alien son 3 polígonos. Pero, además que mareaba y daba ganas. Sí, el Alien... Sí, yo tenía un amigo que me decía, sí, yo me pongo muchos porros, llevo al Alien y me pongo Sepultura de fondo. Así que... No me ha pegado ningún amarillo. Sí. Madre mía. No sé, yo sin nada de eso ya vomitaba, ya llevando el Alien. Hay que pensarlo, me mareo. Sí. Porque es que, claro, esto hay que decirlo, que aquí cuando llevabas el Alien, tú tienes los típicos movimientos de llevar, ¿no? Para adelante, patas, ¿no? Sí. Y apretabas, creo que es el Shift, y de pronto... podías, le dabas para adelante y te encontrabas con una pared, subías la pared, sí. Y el techo. Y aquí ya no había, no, dónde estoy. Y ahí es cuando te perdías, porque es apretando un botón ya no había límites. Sí. ¿No ves? Y... Sí, posteriormente todos los juegos en los que llevamos al Alien es igual. O sea, el último de Aliens vs Predator para PS3 y Xbox, apretas uno de los gatillos y... Pero ahí me parece que han ido vivos de poner que el cursor del Alien te pone donde está el suelo. Sí. Ah, ¿ves? Porque es que llegaba un momento en el de PC que yo he jugado, ¿qué dices? ¿Dónde está el suelo? O sea, tengo miedo de soltar el chifo a ver si me despeño. O sea, porque claro, en aquella época no eran como ahora los juegos. Que dices, esto es el suelo, que es de rejilla, esto es la pared, que son paredes. O sea, en aquella época todo era igual, era el Doom... Que cuando te parabas con una pared decía, vale, una pared, y el suelo está abajo. O sea, pero cuando no te paras con la pared ya está jodido. Es que ese es el problema. Que a lo mejor estabas en un puto pasillo dando vueltas en la pared. Que si lo piensas es como gracioso, ¿no? Ves un alien ahí andando en círculos en la pared. ¡Looping! ¡Soy Sonic! Y lo ves morder, lo ves dando vueltas en la pared mordiendo para adelante. Como los gatos, que los perros que se persiguen la cola. Sí. Que se podían dar situaciones tan normales como que tú ibas tranquilamente y dices, tío, me está atacando un marine desde el techo, que es el Spiderman. No, amigo, eres tú que estás en el techo. Yo tengo que decir que este juego, yo jugaba multijugador con unos amigos, y cuando llevabas el marine, era tontería. Era, ¿quién me va a matar? era tontería. Lo guay, y llevar al alien también era tontería. Lo guay era llevar al depredador. Y lo que hacíamos era depredador contra depredador y todo eso, ¿no? Que... Lo único que te podía matar es que te rieses de los otros, así te rieses. Sí. Y te dices, oh, lo voy a matar a todos. Y dices, mira, tonto, riéndose de él. además saltaba, se subía, sí, se volvía invisible, tenía armas guays. Tenía las armas guays que disfrutabas usarlo y podías hacer sonidos de... No, sí, sí. Y todos acojonados. Está bien. Pero había una cosa peor. No sé si es en el 1 o en el Alien vs Predator 2 que había las misiones del búnker y todo eso. En el 2. En el 2 es. Me parece que es en el 2, que podías poner las torretas y tenías que aguantar una horda de, de aliens. Es que había uno de los dos que la misión llevabas marines, empezabas en... estabas en el campo, al aire libre. Y tenías que ir por un camino hasta llegar a un búnker y meterte en el búnker y aguantar. Que después el Gears of War sacó el modo horda y dicen, ¡ay, qué innovadores! Que había una cosa aún más divertida que llevar un marine, que era gastar todas las balas, esconder las pistolas y decir, ¡soy un colono, soy un colono! Y aguantar la oleada, así. Voy a tocar este alien que está dando vueltas en este pasillo. No te matarán, eres como una embarazada para ellos, para los aliens. Bueno, sí, perdona. No, este realmente... Todo lo que haya que decir que este hay que decir. Sobre todo el Alien vs Predator 2, en cuanto a ambientación y tal, es de lo mejor que han sacado de esto. El 2, sí. Pues... Si es el que toca hablar ahora, el 2 es el bueno. No, antes del 2 hay que pasar, hay que hacer un camino tortuoso, empezando por Alien Resurrección para PlayStation, de Argonaut Games, en el 2000, que dices... Ay, por favor, ¿para qué seguir indagando? Que es otro FPS, ¿vale? En la origa, puedes controlar a Ripley, a Cole, a Di Stefano. ¿Para qué? Este intento de hacerlo PJ. ¿Para qué? Vale, pero te ataca ahí un alien y me voy a arrancar este culo lunar y matarlo con él. Pero no. Muerte de asco. Muerte de asco. Y tú, muerte de asco que juegas. El alien tirando cordura. Tirando cordura. Pero qué asco. Mira que yo asco del pecho de las personas, pero eso es asqueroso. ¿Y por qué no puedes llevar el personaje de Rompelman? Es verdad. No, Di Stefano y Cristi. Hombre, Cristi aún tiene un paso. Vale, pero Di Stefano. Pero Rompelman lo mola mucho más. Claro que sí. Vale, y el siguiente juego es Alien Thanatos Encounter de Game Boy. De Game Boy. Del 2001, que es como el 3, básicamente es un de acción cenital visto desde arriba, solo que mejorado, o sea, en color. Y... El Smash TV. Sí. Es más hermano. Nada, un grupo de marines vuelve en un hipersueño de un entrenamiento cuando son despertados por una señal de socorro de la nave Thanatos, propiedad de la abuela Yutani. Ahora no apunte, yo me iría. 12 fases, escoges uno entre tres marines y todos, y cada uno tiene su especialidad y su... No, es currado. Es el efecto equipo de especialistas. Sí, sí, pero ahora sin tonterías. Este como juego de Game Boy está muy bien valorado. No, ¿qué ibas a decir? Juego de Game Boy, bueno, es... Yo me acojonaría cuando me dice, venga, ahora solo nos queda entrar en el hipersueño y llegar a casa. Me acojonaría, no me metería ni loco. Y digo, no, yo estoy despierto. Y yo, solo soy 50 años. Y digo, da igual. Serán 50 años que viviré tranquilo. Sí, exactamente. Cago en Dios, todos os estrellan o se levantan de hipersueño. Hipersueño con un marronazo. Que te cagas. Dice, prefiero vivir 50 años tranquilo y sin aliens y ya. Sí, pero no hay calefacción ni comida, digo. ¿Qué te he dicho? Tengo bandas. ¿Qué parte no has entendido? Mira, el sintético está de puta madre. Madre mía. Y el siguiente juego sí que es Alien vs Predator 2 de PC Mac. Monolith Productions, del 2001. Está incorporada una cuarta facción que solo podía seleccionar en multijugador, los Iron Bears, que serán humanos mercenarios contratados por la abuela de Yutani. Puede ser, sí. No. Y es que los humanos nunca los cogía, así que... Pero tío, eso es lo que... Bueno, yo no sé, es que este no juega, pero por lo menos en el Alien vs Predator de PlayStation 3 lo que mola es llevar al humano. Porque lo pasas putas. Porque lo pasas putas. Pues nada, este está situado medio siglo después de Aliens. Aliens. Uh-huh. La buena, Aliens. Y William Yutani sigue el trayecto que debió seguir la Derelict, la nave del biomecanoide, para llegar a LV-1201, que es un planeta salpicado de ruinas extraterrestres infestado de aliens. Uh-huh. Ya es raro. Ese mola. Me mola. Sí. Luego sacaron una expansión que es Alien vs Predator 2 Primal Hunt en el 2002, y con armas añadidas, mapas añadidos, PJs más interesantes, porque podías llevar un Predator antiguo, como Predator, era un Predator antiguo, como Alien, era un Predalien, llevabas un Predalien, y como Marine ya no llevabas un Marine, sino un miembro de los Iron Bears, que son los... Madre mía. osos de acero, los... Estos, ah, este mola. Los llamados mercenarios. Mercenarios, sí. Eso mola porque está más o menos bien hecho el juego, no ha envejecido muy mal aún. Sí, lo que pasa es que la expansión esta me parece es un poco aburrida. Bueno. Además, vaya tela, porque dicen, vale, el Predator lo han mejorado con un Predator antiguo de la hostia, el Alien es un Predalien, y yo que llevo un nombre molón. De oso de acero. Soy humano igual, blando. Me come. Sí. No, pero llevas una chica. Ah, vale. Pues está embarazada y que no te mate el Predator. Te tienes embarazada. Predator 2. No la has visto. Sí. No, no veo el cine. Pues mejor. Y el siguiente juego, para darnos un poco de respiro de los FPS, porque ahora empiezan ya la veda de los FPS y ya todo FPS. Ah, sí, está claro que es fácil. Alien vs Predator Extinction para la PlayStation 2 y Xbox de Zone Incorporated EA Games en el 2003, que es un juego de estrategia. Ah, mola. Mola, mola. Enfocado en el manejo de las unidades y en el combate, y no en la construcción como es el típico Warcraft o Starcraft, que tienes que ir construyendo y tal, y creando, porque en este puedes elegir cualquiera de las tres razas, ¿vale? Y cada uno reúne las tropas de una manera diferente. Como marine, tú ganas créditos matando y reparando procesadores atmosféricos. Y no tocando huevos. Antes de que lo diga. Eso si fuese la facción colono. Exactamente. Entonces, estos créditos los puedes usar para mejorar tropas y llamar a más, ¿vale? Hay varios tipos de tropa y unidades de apoyo. Como depredador, tú ganas puntos de honor, arrancando calaveras y también matando a la gente, ¿vale? Y cuanto más honor, pues más depredadores se quieren unir a tu clan. Y como alien, pues dependes de la reina y los huevos que ponga la reina y los colonos subnormales. Que bien me tocan los huevos. Y según la criatura que sea infectada por ese huevo, pues te sale un alien o otro. Te puede salir reina o aliens poderosos, pretorianos, o normales, trabajadores, corredores y predaliens. O alien ardilla. ¡Tototán! Pero ¿ardilla? Jodido eso, se te mete por la pernera del pantalón. Sí. Puta, ¿eh? Oh, ya puedes pegarle fuerte. Y pues, ahora el siguiente juego de 2003 de Solent es un juego de móvil llamado Aliens Unleashed. Uf, esa cosa horrible esa. Sí, es una especie de FPS pero con barras de vida. Es que todos los juegos con móvil. ¿Ves que para qué? Pero 2003, ¿eh? No estamos hablando de iPhone. Es que porque ese. Pero y aunque lo hablásemos, es que hace juegos de móviles y dice, voy a hacer un Doom, pero complicado. Y dice, no, un juego de móviles mola, pues yo qué sé, uno que tienes que apretar un botón, un Arkanoid. Un Arkanoid mola de móvil. No, y juegos de móvil, bueno, pues ya está bien. El Angry Birds. ¿Por qué el Angry Birds es el puto mejor juego de móvil que han hecho hasta ahora? Porque es fácil. Es claro. Pero los siguientes tres juegos siguen siendo de móvil. Hay un Alien vs Predator de Superscape, un Alien vs Predator de Elite Systems y un Alien vs Predator 3D de otra vez de Superscape. El primero es uno en vista cenital, ¿vale? Como más o menos el de Game Boy de Alien 3, que es el desde arriba, que es el móvil aún, ¿vale? Bueno. El otro, el de Alien vs Predator, el siguiente, el Alien vs Predator, está basado en la película y es un juego de lucha. Para móvil. ¡Ah, qué horror! Y este que he dicho, el Alien vs Predator 3D, es un shooter sobre raíles. Te mira aún. Pero es que no, un móvil más de esa época... Móviles de esa época. De esa época. De esa época. De Neandertales, que iba con el móvil este grande, que iba con maletín, sí, rollo, que era de Vietnam. Tú díselo a mi hermano de 15 años, háblale del 2004, mi hermano de 15 años. No sabes ni lo que es. Había móviles. Y hablando de shooters sobre raíles, el siguiente juego que tenemos es Aliens Extermination, pero esto es de arcade, ¿vale? Del 2006. Ya, bastante moderno. Del 2006. Que con dos metralletas disparando a cholo mola. Años después de Alien 3, dos escuadrones de marines llegan a Hadley's Hope a erradicar la plaga Alien. Tiros a porrón. ¿Para qué quieres un guión? Es que... Nah, ¿para qué? Es que si hacían cómics de guiones peores, hacer videojuegos. Siguiente, 2007. Rebellion vuelve a la carga con Alien vs Predator Requiem para la PSP, pero está basado en la película. Y es para la PSP. Y es para la PSP. Que nos reíamos de la Game Boy. Tela. Es un juego de acción en tercera persona. Y solo puedes llevar al depredador. Bueno. Joder, no puedes llevar a los colonos. Que pues qué pena. Que están, sí. Que... Ay. Es que... Bueno, si has pasado la segunda película, no puedes llevar a los adolescentes idiotas. Que eso dice, oh, cómo mola este juego, dale. Sí. Mira. Y además, es que basado en la película. Ya, con eso lo resumes todo. Sí, basado en la película. Es que eso es la peor frase para poner detrás de un cómic, videojuego, cualquier cosa. Luego el otro, luego otro juego de móvil, Alien vs Predator 2, 2D, Requiem, basado en la película. Vale, y por último tenemos el Alien vs Predator de PlayStation 3, 360, PC, de Rebellion Sega del 2010, del año pasado. Este lo has jugado recientemente. Yo no he jugado hasta aún. Me lo he pasado y mola. Yo jugué al multijugador. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Guay? Está muy bien. O sea, como FPS no es el mejor juego que puedas, porque puedo, para eso puedes jugar a Killzone o Call of Duty o alguna cosa de estas de gordo con chetos. Pero que es el mando naranja del equipo. Exacto. Pero como puto fanboy de Aliens, claro. Que... A mí, yo lo que vi, me gustó del Predator que pues, saltaba mucho y que podías ver hacia dónde saltaba. Que era el rollo Predator, o sea, sí, ¿no? Sí. Que saltabas por los árboles de verdad. Eso también lo hacía en el otro. Sí, en el antiguo también lo hacía, lo que los árboles eran súper planos. Sí, eso es verdad. Este era como más teledirigido, ¿no? Elegías a esa rama y te saltaba directo. Exacto, exacto. Si es que los otros, como los árboles eran... Sí, eran polígonos. Sí, qué bien. Este juego, o sea, yo creo que para cualquier fan de Alien y que le guste los FPS, yo creo que este juego está muy bien traído. O sea, para empezar, como los anteriores, la atmósfera está muy bien. O sea, los sonidos de la película, los disparos, los ruidos de los aliens, el pipi. Pero es que este, además, a diferencia de los otros, las tres campañas se entrelazan. O sea, estás jugando el mismo modo historia visto desde tres puntos diferentes, de manera diferente. O sea, no es la misma campaña visto desde tres puntos de vista, sino que las tres campañas se entrelazan. Es la misma, ¿no? Es llevar un personaje distinto cada vez. Exactamente. Entonces, lo que hace el alien, que es un... el alien es una especie de alien que protege la huella en Yutani, porque es un... experimentan con él, le ponen un número 6 en la frente, y dice, este me gusta, le meto un número 6 en la frente y será alien número 6. Ah, es especial, oye. Pues lo que hace este alien cuando se escapa... desencadena otras cosas que luego le pasan al marine, y el marine, cuando yo que sé, el marine, por ejemplo, se encuentra una reina, la mata, y el otro, el alien, se queda pajarito cuando matan a la reina. Todo está entrelazado. Sí. Y el depredador también, a su vez, está pasando por ahí y luchando. El depredador, voy a matar cosas. Está muy bien. Como marine, el marine, yo creo que es la mejor campaña de todas, porque es la que lo pasa putas y estás claro, ahí disparando. Con tensión. Es la tensión de aliens, sí, coño. Sí. El alien está guay porque incorpora el factor un poco de estrategia, un poco de sigilo, digamos. Sí. Pues si sales ahí, ¡hola, soy un alien! Te van a matar, vamos. Te acribillan, tíos, te acribillan. Es difícil, o sea, eso tienes que ir mirando, de ir matando a los marines uno a uno y... Ah, está guay, porque eso también es el espíritu del alien, ¿no? De pillarlos cuando están solos. Exactamente, no sí. De... ¡Ah, vámonos! Porque claro, vas tú solo. Porque no es solo uno, no eres una vagabunda de aliens. Y como depredador, pues es un poco mezcla de los dos. O sea, tienes tu misión de calor para ver a los humanos, lo que pasa es que con esa misión los aliens no lo ves. Sí. Directamente dicen, ¡no lo veo! Que no tienen calor, los aliens. Luego, más adelante en el juego, cuando encuentras una máscara, que sí que te la pones, porque es una máscara de los antiguos cazadores de bichos, y entonces sí que ves a los aliens. Y bueno, tienes las típicas armas del depredador, las garras y... Pero hay que decir que el depredador sin la máscara es un manta, ¿eh? Claro, porque ve como el humano y no tampoco... Sí, ven rojo. No, en la película. Aquí no, porque si no sería, te pegaría un ataque de epilepsia cada 30 segundos. Aquí no, aquí si no te pones la visión ves normal. Ah, en la película sí, normal. En la película ve puto mal. Sí, la película ve rojo, ve todo rojo. Dices, ¿eh? Ve todo rojo porque está en modo verse, que puto, o sea, nada que te voy a dar. Hasta debajo de la lengua, hostias, te voy a dar. Sí, déjate, sí. Déjate. No te ha comprado, ay, no llevan máscara, que pringaos. Sí, yo no se lo diría. Sale el típico pretoriano grande ahí para matarlo así de manera. Luego salen la reina también, como malo, maloso. Y no salen predaliens, ya sería raro. Sí. Y el multijugador también está chulo. Es un multijugador, hay varios tipos, varias modalidades de multijugador, obviamente. Hay uno en el que todos son marines, todos son marines, uno es un alien, y el alien cuando va matando marines se hace un alien. Entonces, el ganador es el último marine que sobrevive. O sea, es chulo. El último que consigue ser. Luego está el típico team deathmatch de razas contra razas enfrentadas, o sea, depredadores, aliens y marines. Yo me veo en el multijugador, he fijado que casi todo el mundo se elige putos depredadores. Como siempre, ¿eh? Va a hacer un paseo. Y tú coges el marido y digo, qué raro, está vacío. Este es un peligro. Ahí, encima de tu chepa, ahí. Pinchándote. Y está muy guay. Luego, jugando este juego, entiendes por qué en la película buena, repiten siempre ráfagas cortas, conservar munición. Porque claro, empiezas a disparar y lo sales moviéndose por todos lados. Y tú, hijo de puta, quédate quieto. Y está muy guay. Me gusta. A veces hay movimientos como super gores del depredador que desenrosca las cabezas. Ah, sí. Ahora está tan de moda los movimientos. En FIFA 3 había combate cuerpo a cuerpo brutal. Sí. Pues aquí coge y la arranca la columna vertebral. Especie de fatalities. Cuando llegas cuerpo a cuerpo con un marinero. Con un marinero o con un depredador o con un alien, pues eso, el depredador les puede arrancar la cabeza. El alien darles un lenguetazo en el ojo, o atravesarles con la cola. No, está guay. El alien. El único problema es que tú, como alien, dices, jaja, te voy a enganchar. Y enganchas a un marine y mientras le estás haciendo este movimiento brutal, los demás te están acribillando. ¡Dejad de acabar! Muerto. Déjame vivir. Las armas mola. Las armas son las típicas, cuando llevas al marine también, el rifle de impulsos. Y... Pero además está el rifle inteligente que lo peta a mí. Llevar el rifle inteligente es una gozada. Y el sonido. Todo clavado de la película. Clavadísimo. Porque en el 1 no era nada clavado. A ver, en el 2 ya era más. Lo intentaban, pero en este es. Hombre, en este tiene medios. Sí, en este es clavadísimo. Clavadísimo. Pues recomendable, bueno, para fans. Sí, claro que sí. O sea, tampoco se ganó muchos puntos este juego, porque claro, el guión más o menos es flojito. Sale el doblador de que hace de Cal Bishop, es el mismo, el Lance Henriksen, el actor que hace de Bishop en las películas. Y el tío llega a un planeta, una ruina, tiene una ruina depredadora, y conecta, toca cosas que no sabe. Qué huevo. Claro, la mano. Esa señal llama a los depredadores, y mientras él encuentra a aliens para. Estudiarlos y demás, y la sería la de Cristo, y es que tampoco es gran cosa realmente, pero bueno, es que sí. Pero no hace falta más para liar la parda ahí. Y como para frenar y avaria, luego está el Aliens Colonial Marines, que todavía no ha salido, no sé si ni siquiera se saldrá para PS3. Teoría 360, aún tiene que salir. Sí, tiene que salir. Y parece, enseñaron fotos, parece Wise. Me parece el juego oficial de Aliens. Sí, exactamente, porque es un FPS, teoría, tiene que ser un FPS por escuadrones que tiene que recuperar la esencia de Aliens, de Alien y de Aliens. Es que eso, si hacen un Rainbow Six de Alien, ya lo peta. Y el RPG cancelado, que cancelaron hace 2 años. Era de Sega, producido por Sega. Iban a hacer un RPG de, en el mundo de Aliens y lo cancelaron. Salieron imágenes y todo, y trozos de gameplay que lo veías y, ay, ¿por qué lo han cancelado? Con lo prometido que parece. Para algo diferente, ¿no? Porque también los últimos años todos son FPS, siempre. Estamos en la época. Ya. FPS, juegos de móvil, dolorosos. Es cansino. Hombre, si notaran un Street Fighter de Alien y va a decir, joder, pues prefería el FPS. Sí. Pues nunca es tan bueno. Pues no, prefería el conversacional de Spectrum. Por favor, es lo mejor, que vuelvan los tiempos. Usar varita mágica con Alien, no puedo hacer eso. Tócate los cojones, no puedo hacer eso. Maricón, no digas esas cosas. Pac-Man 3 de Alien. Toca el huevo, digo, perfecto. Está húmedo. Bueno, La verdad es que se ha acabado la cerveza. También es verdad, ha coincidido, las palomitas también han acabado. Se ha acabado la cerveza, se han acabado las palomitas. Qué triste. Pues esto ha sido el especial este, ¿no? Esto ha sido. Yo creo que nunca en mi vida habré dicho tantas veces la palabra alien. Jamás. Y no creo que haya un puto audio en el universo en que se diga más veces esta palabra. Yo creo que no, ni en las películas. Dicen extraterrestre. Para asegurarnos, alien. Vamos a alien. Ahora parecíamos. Mata, alien, mata. ¿Qué parecíamos ahora? Los de Varios es algo. Ah, es verdad. No. Sí. Buenísimo. A mí me gustaba Río Sésamo. Colono. Comer color. Pues sí. Muchas gracias a todos los que hayan escuchado esto. este especial. Pues ya lo saben, amigos, el mayor miedo de tener un accidente de aviación no es matarse en el accidente, sino caer en una isla llena de aliens. Muchas gracias a todos los que han estado esperando el especial. Sí. Muchas gracias a todos los que lo han escuchado entero. Y bombardeándonos con... ¿Qué coño hacéis, hijos de puta? Grabad ya. Que es normal, es que es normal. No, pero ha llevado trabajo. Sí. Muchas gracias a Siri por acompañarnos. Sí. Gracias a vosotros, escuchad 2 horas y media. ¡Spam! No, 2horasymedia.blogspot.com. No es spam. Es un tic que tengo. 2 horas y media. Sí. Tenemos página en Facebook también. Sí. Y cada año bisiesto sacan programa, ¿no? Sí. ¿Haga cada... falta o no? Pronto una reina alguien se comerá vuestro podcast. Parece colono. ¿Sabes lo que parece? Colono. Y ya, llegado a este punto, ya no sé qué más tonterías decir después de 12 horas de podcast. ¿Qué podemos decir? Sí. 12 horas. Decían que no íbamos a superar una edad. Bueno, aún no hemos hecho el recuento, ¿eh? No sabemos si son 12 horas. Es a grosso modo. A grosso modo. Ahora, ¿por qué digamos 12 horas? Que esto lo escuchando después de 23 horas de un cabrones. Con los ojos sangrando, que no tiene nada que ver, pero las orejas, como tienen los cascos, no sale por ahí la sangre. Vaya tela. Y ahora hay gente que lo escucha, que es lo bueno. Después de tanto tiempo, yo ya no sé qué decir para despedirme. Hombre, aquí ya puedes decir lo que quieras, porque ya no lo está escuchando nadie. No, sí. Pues nada, muchas gracias a todos. Y Alien 3 es una mierda. había que decirlo. Hubiese molado más con Estación Espacial de IKEA. Exactamente, y con eso nos quedamos, ¿no? Sí, que Aliens lo peta. Y a Jigger le molan las pollas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Pene! ¡Bonito! ¡Brillante! Con olor a bellota. Húmedo. Ah, ya. Ay, darle al stop es como un trauma. Ahora no puedo darle. Ay, ay. ¿Esto lo vas a publicar? ¿Comentamos? Sí. Pues dale. Gracias a todos. Hasta luego. Adeu. There are, Dad.